La órbita de Endor. Amigos de la órbita de Endor, volvemos a vuestros reproductores de audio como cada semana. Veréis, durante el transcurso de estos últimos días recibíamos un mail en nuestro correo oficial, orbitaendor@gmail.com, un mensaje escrito por un ninja del Japón feudal. Nos agradecía la labor que realizábamos en lo referente a la defensa de profesiones que hoy en día no están muy bien miradas, como los árbitros de fútbol, los actores de doblaje, los recaudadores y, entre otros, los ninjas. O los shinobi. De hecho, nuestro oyente se hacía llamar Shinobi73. No nos especificó el nombre real porque podría ser peligroso, principalmente para mí. Este seguidor del programa estaba encantado de que no desfalleciéramos en nuestra labor de reivindicar el duro mundo laboral de los ninjas. Tampoco que vaya por ahí matando por matar, que no es por eso, decía en su mail Shinobi73, y luego continuaba diciendo, y tampoco es que sea lo más grato del mundo el espiar ahí a la gente de alta posición, que muchas veces los ves hacer cosas que te dan un poco de reparo. Yo, decía Shinobi73, soy ninja desde siempre, padre de ninjas, hijo de ninjas, nieto y tal. Pero no soy quien para darle un espadazo en todo el hocico a uno solo por una neura loca que me dé una noche. Y en mi clan, la nocturnidad no se paga y el mono negro se descuenta del primer sueldo. Por no hablar de lo que se gasta uno en tiritas. La gente se piensa que tirar shurikens no tiene sus inconvenientes, pero alguno tiene. Ser un ninja es duro, nos decía nuestro oyente. Lo de las bombas de humo no lo hago porque, bueno, soy alérgico al polvo, decía. Pero tampoco es que tenga problemas para escaquearme, que en eso a poco que te esfuerces te profesionalizas, que es un primor. Que en un programa como el vuestro se nos respete como lo que somos, profesionales de nuestro medio, y que se nos otorgue el mérito que tiene nuestra labor, es algo que os honra, amigos Loders. Llevábamos un tiempo observándoos, sin maldad, pero es que es de formación profesional, para ver si entre sueños descubríamos vuestras verdaderas intenciones. Y tras concluir que sois gente de fiar, no hemos tenido más remedio que filtrar en vuestros desayunos los antídotos a las toxinas que en anteriores fechas os suministramos, sin acritud. Que no es que vayamos por ahí envenenando por placer o porque nos venza el aburrimiento. Al menos en Lode, seguía diciendo Shinobi73, en Lode no pasa como en otros podcasts, donde no desaprovechan ni una sola oportunidad para criticar a los ninjas y hacernos de menos. Que algún palo nos habéis metido con razón, cuando hemos filtrado a la prensa los trapos sucios de algún shogun que otro, para poder invertir las ganancias en negocios de ninjatos y cerbatanas, aunque luego habéis sabido valorar los pros de nuestras obras y no solo los contras. La gente es que no ve lo duro que trabajamos los ninjas. Y eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y no es fácil saber si al final va a nevar o no. En alguna noche de invierno te tienes que poner el pijama blanco o el de siempre. Es gratificante, en serio, comprobar que aún queda gente como vosotros que aplaude la función de los ninjas en la sociedad. Y no solo lo que hacen los brujos y los corsarios. Que lo fácil es eso, hablar bien de un cyborg porque es políticamente correcto. Y no me parece mal, ¿eh? Que no soy tecnófobo. Y queda muy bien hablar favorablemente de los matrimonios entre faunos o del derecho a voto de los invasores Borg. Pero, ¿qué pasa con los ninjas? ¿Quién pide penas de cárcel para los samuráis que maltratan ninjas y suben luego los vídeos a internet? Nadie vela por nosotros. Pero, para eso está Lode. Para poner a cada uno en su sitio. Bueno, pues este era el mail. Os ha quedado claro, ¿no? Hay que poner un ninja en nuestras vidas. y luego no los abandonéis cuando os vayáis de vacaciones. Ellos no lo harían. Y no me estoy quedando con nadie que va. ¿Vaciles aquí en Lode? No, hombre, eso no. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de Lode, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Hoy hablamos de Jessica Jones, la protagonista del cómic Marvel Alias, y que ahora tiene su propia serie, que no se puede llamar como el cómic, porque ya hay otra serie de televisión con ese título, pero que recibe el nombre de su heroína principal. Cómic y serie de televisión son los dos platos de hoy. El cómic Alias, guionizado por Brian Michael Bendis y dibujado por Michael Gaidos, recordad. Y luego la serie de Netflix con Kristen Ritter y David Tennant en los papeles principales. Jessica Jones, hoy aquí en la órbita de Endor. Despegamos, que ya he dicho bastantes tonterías. Dioses, guerreros, detectives, maestros, robots, fantasmas, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Dinosaurios, luchadores, superhombres, hechiceros, mafiosos. Bueno, pues regresamos con nuestra sección más, nuestra sección Plus Lode, en la que hoy no es un libro más película, sino un cómic más serie de televisión. Aquí está claro que las obras de cómic también influyen en las obras de imagen, tanto como las novelas. Y hoy, pues, el mundo del cómic pues se congratula de que otra serie de superhéroes, otra serie de Marvel llega a la pequeña pantalla con un estilo que puede gustar o disgustar. Tengo por aquí al señor Rafa Pagis. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas, Antonio. Nada, encantado de estar aquí después de tanto tiempo. Estaba, la verdad es que me has pillado masturbándome mientras miraba un póster de la Antorcha Humana, pero bueno, luego seguiré cuando terminemos. Bueno, creo que no ha sido lo que he oído. Podemos empezar así. Esto es la hora. Luego lo explicaremos. Bueno, también tenemos por aquí a Paco Garrido. Buenas, un placer estar aquí para hablar de algo que no sea de DC. Es curioso. Es verdad, es la primera vez que tú... Porque tú, vaya, la gente piensa que Pagis solamente lee cosas Marvel y que pasa de leer cosas DC, y que tú solamente lees cosas DC, pero no lees cosas Marvel. Pero eso es mentira. Igual que aquí nos gusta mucho Star Trek, aunque seamos un poquitín más de Star Wars. Bueno, Fran Prados es muy de Star Trek, pero aquí nos gusta todo, no somos de nada. Hay algunos que tienen sus preferencias, pero aquí, en este programa, no cojeamos a favor de nadie. ¿Verdad, Paco? Qué va. Hombre, tú eres más de DC, eso está claro, eso lo ve la gente, ¿no? Hace falta explicarlo. Sí. Pero a ti Marvel te gusta. Sí, por supuesto. Los cómics me cuesta más seguirlos porque no tengo el bagaje que tengo en DC, pero todos los productos me los trago como rosquillas. Sí, señor. Y aquí tenemos a Branji Torso, que tú ya eres más de series que de cómics, con lo cual aquí tenemos un poquito de todo. Pues eso, yo no leo. O sea, uno lee Marvel, otro DC, yo no leo. No, es verdad, algo leo, pero poco. Sí, yo el cómic no lo he leído, Alias, así que yo me estaré calladito hasta que me toque entrar con la serie. Muy bien. Bueno, también es verdad que a medida que a lo mejor del cómic no lo vamos a soltar todo, nos vamos a ir guardando muchos cartuchos para cuando empecemos a hablar de la serie, pues comentar cuáles son las pequeñas diferencias, porque hay muchas, muchas más personas que han visto la serie sin haber leído el cómic. O sea que la posición de tuya, Abraham Hitorso, pues va a ser la de muchos de nuestros oyentes, la de la mayoría, me imagino. Qué bien. Bien, pues vamos a empezar. Yo sí que he leído el cómic, yo soy tanto de Marvel como de DC, y a mí la serie, pues me obviamente también la he visto como vosotros, y me gustan mucho las series de televisión. Ahora bien, parece que hoy aquí podríamos dar un poquito de cal y otra de arena. Parece que a mí me encantaría que hubiera un poquito de debate. Pero antes de empezar, ¿qué es eso de la antorcha humana, Fajes? O sea, me has dejado descolocadísimo. No, bueno, ahora cuando nos metamos con el cómic, sobre todo, ya daremos un poco, explicaremos este cómic. Pues es un cómic muy diferente, ¿no? Yo, desde que estoy aquí colaborando en LODE, yo creo que lo he recomendado un par de veces, y mira, hoy gracias a la serie vamos a poder sentarnos aquí a hablar de él tranquilamente y tal. Y es que este cómic tiene muchas peculiaridades. He dicho eso de masturbarse con un póster de la antorcha humana porque esta Jessica Jones en este cómic lo hace. Es uno de esos momentos, bueno, cuando nos cuentan su origen como adolescente, pues hay una escena costumbrista que podía haber sido pues que estaba la chica haciendo los deberes de mates, pero no, se la ve masturbarse mientras mira la preciosa sonrisa de la antorcha humana en un póster que tiene en la pared, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, que no se quede la gente con eso. O sea, esto no es un cómic de caca, culo, pedo, pis, tiene mucho más, pero sí que es raro encontrarse a una superheroína masturbándose en un cómic de Marvel, ¿no? Eso habitual no es, desde luego. Bueno, de todos modos, hay que decir que Alias no es el típico cómic Marvel de toda la vida. Está dentro de la línea Max, con lo cual pues es un cómic para jóvenes adultos, por decirlo así. Y bueno, pues ya tiene un tiempo. A mí me fastidia mucho porque yo me lo leí en su día y me gustó muchísimo. Siempre he estado ahí recomendándolo. Creo que entra dentro de una serie de cómics, porque luego sí que vinieron otros en otra línea y estaban también bastante bien, pero yo creo que estaban ya influidos por esta obra, que al mismo tiempo está influida por otras. Y entraba dentro, insisto, de una división de cómics que a mí me gustaba mucho en aquella época. No he tenido tiempo, no he llegado a tiempo para volvérmelo a leer, y me fastidia mogollón porque era un cómic al que le tengo muchas ganas de volver a echarle un guante. Tengo aquí los 14 volúmenes que publicó aquí Comics Forum. Y bueno, Pajis, hay que empezar a hablar así por encima del cómic Alias. No confundir con la serie Alias, no tiene nada que ver con este cómic. De hecho, cuando a mí me recomendaron este cómic, yo pensaba que era el cómic que habían adaptado después en la serie de televisión de... Bueno, de J.J. Abrams era, además, aquella serie, ¿verdad? Sí, sí, de Abrams. Anterior a Perdido, sí. Lo que pasa es que siempre, no sé por qué, con este cómic se le tiende a, en vez de decir el cómic Alias, se tiende a llamar la serie Alias. Yo creo que de ahí viene la confusión del término, de que se suele emplear siempre el término. ¿Te has leído la serie Alias? Bueno, yo eso no lo he oído, pero bueno, que diferenciar la serie Alias del cómic Alias, que es el cómic que ha inspirado la serie Jessica Jones, que obviamente ya no se podía llamar como el cómic. Señor Pajis, vamos a meternos con la línea Max, vamos a meternos, si quieres, con los autores. Nos metemos con Alias, este TVO. Este TVO, exactamente. Vamos a ver, yo tampoco es plan de dar aquí un sermón y contar interioridades de la editorial de Marvel y todas estas cosas, pero bueno, por lo menos un par de cositas curiosas sí que podemos contar a la gente y situar, porque de verdad que es que... No quiero que suene atópico ni nada parecido, pero es que este cómic de Alias, esto no es un cómic de superhéroe al uso y lleva bastantes cosas detrás que nos pueden ayudar a entender lo que hay en esas páginas, ¿no? Vamos a situar a la gente, estamos en torno al año 2000-2001, esto empieza a publicarse en 2001, pero bueno, esta línea Max, lógicamente, la editorial se viene cocinando pues unos meses antes, un año antes. Tenemos a Joe Quesada, que mucha gente habrá leído cómics dibujados por él, sobre todo de Daredevil y tal, que recientemente ha entrado a, bueno, como editor Marvel, como uno de los jefazos y de las grandes cabezas pensantes de esta editorial, habiéndose hecho toda su carrera, en fin, subiendo peldaño a peldaño, ¿no? Como suele gustar en estos sitios. Con lo cual cuenta allí con la confianza, le dejan hacer y empieza primero con una línea de Marvel Knights, que ya eran cómics de superhéroes un poquito para adultos. Ahí encontramos un Daredevil también, encontramos Punisher, y eso funcionó tan bien que quisieron ir un pasito más allá, ¿no? Además hay que recordar que por esa época Marvel... Claro, lógicamente ya había abandonado aquello tan terrible de los años 80 y 70 del cómic Code, y bueno, de alguna manera querían un poco diferenciar, que si tú entrabas con tu hijo a una tienda de cómics, y eran, estaban en la sección de superhéroes, pues que no todo era lo mismo, ¿no? Si ibas a ver a una superheroína masturbarse, pues había que poner algo en la portada, un poco que avisara a la gente que bueno, que estos son superhéroes, pero esto es otra cosa. Y por eso crean el sello, la línea Max, que viene claramente identificada en las portadas. Además, viene con un sello enorme, el Parental Advisory este, que también llevaban los discos de rap en aquella época y tal. O sea, viene un aviso muy claro que esto es un cómic para adultos. O sea, ya nace con esa peculiaridad clarísima. Yo creo que la otra serie estrella que empezó la línea Max fue la de Furia con Garth Ennis y Darryl Robertson. Ya, con decir que está Garth Ennis ahí, pues ya nos podemos imaginar que eso tampoco era para niños. Por ahí pasaron, por la línea Max, pues La Viuda Negra, Blade, Luke Cage, Supreme Power de Straczynski, que a mí me gusta mucho, el Punisher, que ya Raúl Martín también habló en su debido programa. En fin, vemos que es una línea, aquí no hay ningún Spider-Man ni ningún Capitán América, ¿no? Todo tiene un puntito así más oscuro de lo normal. Y bueno, otra de las buenas características que tenía esta línea era la libertad creativa, que eso no es tan fácil en las grandes editoriales, ¿eh? Y la verdad es que de aquí, bueno, salieron bastante buenos cómics. Yo creo que para mi gusto, Alias, quizá con el Punisher, son los dos mejores, pero bueno, habrá gustos para todos. Ya esta línea Max arranca con Alias y empezamos con polémica, pero desde el número uno. O sea, lo primero que uno lee cuando abre la página 1 del número uno es un fuck, o sea, un joder allí enorme, un grito. O sea, eso también ya te está diciendo que esto no es cualquier cosa. Y hay una primera polémica en este número porque, bueno, yo creo que no desvelamos nada grave si decimos que Jessica Jones se lía con Luke Cage, acaba siendo su pareja y acaban teniendo hijos y cosas así. Y en ese primer número se ve una escena bastante explícita. Vamos a ver, no se llegan a ver genitales, pero sí que se ve una escena bastante larga y explícita de sexo en el que gimen, se divierten y lo pasan muy bien. Y pero, bueno, pero la polémica es bastante explícita. Es una escena de sexo de primeros planos. Pasa que, claro, puede que no, pero ver aquí a la Jessica Jones con esa cara que pone en la viñeta, pues ya te estás imaginando todo lo que está ocurriendo. Pero verse no se ve nada. Lo que pasa es que es explícito precisamente por lo que no se ve y porque tú la ves su proceso mental y lees lo que está pensando. Y claro, pues eso. Que, por cierto, ya lo decimos. Sobre todo para los que no hayan leído el cómic, hay muchísimas diferencias, ya no solamente en cuanto a trama, sino en cuanto a personajes. Yo, esta Jessica Jones del cómic, yo no la he visto en la pantalla, yo he visto otro personaje completamente distinto. Y aquí, ya en el primer número, ya nos damos cuenta de que esta Jessica Jones, pues es, no deja de ser una pringada con poderes. Pero suena un poco pringui aquí la colega. A mí me cayó un poquito mal, me pareció un poquito idiota, porque es una perdedora. A mí me gustan los cómics de perdedores, pero es que esta tía era. Es que era, no sé, es que era demasiado pringada, en serio. O no estás de acuerdo conmigo. Los que habéis leído el cómic y estáis de acuerdo conmigo, bueno, Paco, di algo. Pues yo, en cambio, creo que sí que está bastante bien reflejado el personaje de Jessica Jones en la serie y de lo que vemos en las páginas. Es verdad que es una pringada, pero creo que durante todo el recorrido del cómic vas viendo por qué es así, lo que le ha ido pasando para que realmente te sientas identificado con ella. No creo que esté fuera de lugar. No sé, yo, bueno, pues luego hablaremos de la serie. Yo no he visto, esta Jessica Jones, yo no la he visto en la pequeña pantalla. A lo mejor ahora, si es verdad que esa ironía y ese cinismo del que hace gala en las viñetas, pues vale, eso sí le han trasladado. Pero ese toque de una tía que se ha echado a perder, pero no desde un punto desgarbado, desde el punto de vista macarra que vemos en la serie, sino que esta tía es bastante tonta. Incluso es una pobre idiota. Mola, al final acaba molando por eso. En fin, estas son mis primeras impresiones. Y ya cuando empecé con el primer número, que lo estoy hojeando ahora mismo, recuerdo aquellas impresiones que yo tenía entonces y las estoy poniendo sobre las mesas, pero vamos. Supongo que ahora voy a ser yo aquí el abogado del diablo, porque para esto estarás de acuerdo con Paco y no conmigo. En parte. Hombre, yo creo que el espíritu del personaje, yo creo que lo han llevado a la serie más o menos bien. Al final es un personaje ahí trastornado o sufriendo las consecuencias de un suceso que no vamos a contar de momento. Creo que toda la, yo qué sé, es una perdedora amorosa, por ejemplo, tiene problemas para relacionarse, es autodestructiva, está en dinámicas alcohólicas y bueno, todo eso yo creo que sí que más o menos lo llevan a la pantalla. Eso sí, pero es que vamos a ver, la Jessica Jones de la serie, podemos decir, mola. Pero la Jessica Jones del cómic no mola. De hecho, es feucha, tiene un tipo de perro. O sea, todo ese rollo patético, porque es un personaje patético. No se ha trasladado a la pantalla. Tiene tipo de perro. Eso hay que explicarlo luego. O sea, realmente, sobre todo el rollo que te da pena. O sea, a mí la Jessica Jones de la serie no me da pena. Exactamente. Incluso a su manera, pues es un poco cool, ¿no? Pero la del cómic es... O sea, a mí me entristece, me da pena porque es un personaje lamentable, patético. Pero bueno, en fin. A ver, yo como referencia, a mí la de la serie, que es la que conozco, no me parece que sea patética. A mí me parece que además es una tía súper lista, porque investiga, que es una pasada, es una detective de la leche. Y sí que es que yo la veo rota completamente. Es un personaje que está destrozado internamente por el drama que ha vivido y por los problemas que tiene psicológicamente con lo que le pasó con Killgrave. Entonces, es un personaje roto que, por esa carga que tiene, es autodestructivo. Y entonces pues bebe, fuma, se lía con lo que pilla y se autodestruye a sí mismo. Pero yo no la veo, lo que decís, de patetismo ni de tal, ¿no? Yo la veo una tía lista que está muy bien y vamos. Pues en el cómic nos encontramos eso. Por lo menos yo me lo encontré. No sé qué cómic habéis leído vosotros. ¿Os habéis equivocado? ¿Habéis empezado a leer The Pulse o algo así? ¿O cómo es esto? No, Antonio, yo comparto contigo una cosa, ¿eh? Los primeros números del cómic, a mí sí que me parece que la imagen que dan de Jessica Jones es mucho más... no sé, mucho más baja, por decirlo así, de lo que te encuentras ya a partir del número 14 o del 20, que ya la ves un poco más actuar de manera más inteligente, o sea, ya tiene una relación y ya un poco se ha reconstruido, digamos. Pero sí que es verdad que la Jessica Jones del número 1 está bastante, ha tocado fondo en bastantes aspectos, eso es cierto. No sé si en lo físico, pero en lo demás sí que puedo estar de acuerdo contigo. Las primeras impresiones que te llevas son bastante de un personaje así. Bueno, pero retomando, si es verdad que ya empieza la serie con polémica, pero bueno, antes de empezar con la serie, brevemente vamos a hablar del equipo artístico, porque en este sentido sé que nos encontramos con las portadas de David Mack, que puede que le sienten muy bien a muchas Antonio, obras. Perdona. Pero es que no te he terminado de contar la polémica esa de la relación sexual, ¿eh? Que ahí hay una pequeña tela, y es que la imprenta habitual de Marvel, que sacaba todo esto, se negó a imprimir ese número, ¿eh? O sea, alegando... esto también habría que verlo, ¿eh? Porque dinero es dinero. Pero la primera alegación que se hizo fue que eso era un tebeo para niños y que no tenía que aparecer sexo explícito de ninguna de las maneras. Luego... bueno, ya las malas lenguas dicen que en realidad lo que había ahí era un lobby muy fuerte de ultraderecha que no veía nada bien que en un cómic hubiera una relación entre nada menos, una relación sexual, entre nada menos que una blanca y un afroamericano. O sea, ya estamos metiendo aquí temas de racismo que, por supuesto, son mucho más alarmantes que los del sexo. En fin, estas mentes ancladas en el pasado que hay por ahí. Y nada, y ya dicho eso, por redondear una cosita, decir que la colección son 28 números, o sea que prácticamente estuvo 2 años y pico por ahí, que cosechó varios premios Eisner y Herbie, sobre todo, bueno, mejor serie regular, mejor serie nueva. El arco argumental, concretamente el de Púrpura, es otro arco argumental que se llevó bastantes premios. A mí también coincido, me parece el mejor de la colección. Y bueno, por si la gente la quiere encontrar por ahí, que es bastante fácil... aquí se ha reeditado recientemente por Panini en 2 tomos que están súper bien. Yo creo que cuestan 15 euros o una cosa así. Y en 2 tomitos te haces con la conexión entera que bueno, que ya terminaremos de hablar, pero a mí me parece una pasada de serie. Y ya, pues sí, como tú decías... Claro, si quieres, yo he hablado de lo que publicó Forum, que ya es bastante difícil de conseguir los 14 números en los que venían 2 tomos, o sea, 2 cómics en cada tomo. Y bueno, esos 14 me parece que ahora mismo ya eran difíciles de encontrar hace unos años cuando me hice con ellos, con lo cual en la actualidad pues o te tiras por lo que ha publicado Panini o no hay nada que hacer. Bueno, vamos a meternos con los autores ya directamente. El primero, el más polémico todavía, Brian Michael Bendis, pero no es el Bendis que luego nos encontraríamos, ¿eh? En aquella época Bendis estaba metido en títulos en los que realmente... Puede que se repitiera un poquito y que ya tuviera un estilo excesivamente propio, en el sentido de que a lo mejor pues no todas las series fueran exactamente iguales, pero sonaba lo mismo, el tono, esa sinfonía, sí, de fondo era la misma. Pero era el Bendis que a mí me gustaba, el Bendis inspirado, que luego pues desapareció y que no sabemos qué ha pasado con él. No sabemos este doble que los extraterrestres han puesto en su lugar, qué está haciendo. Pero bueno, sí es cierto que en aquella época a mí Bendis me hacía, pero no muchas gracias, sino muchísima, muchísima gracia. Porque es el Bendis de Powers, de Ultimate Spider-Man del principio, en fin, un tío que realmente, y con Alias era otro de esos títulos que cuando querías hablar bien de Bendis lo tenías que citar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? A mí el primer Bendis, a ver, cosas que tú acabas de decir, cosas que se repiten y que saben a lo mismo. Este tío podrá gustar o no podrá gustar, pero tiene su estilo, es lo que se llama un autor, y como autor pues tiene sus tics, digamos. Entonces hay cosas que se le dan muy bien, lo que son las investigaciones policiales, ¿no? Lo que podría ser el cómic negro, por analogía al cine negro, a la novela negra, ¿no? Todo eso a él se le da muy bien. Lo hemos visto en Alias, en Torso, en Sammy Twitch, en Powers, está por ahí Goldfish, Jinx. O sea, tiene su primera etapa, tiene muchas series que son parecidas. Luego, pues nada más, no hay ni que leerlos. Ojeando un cómic de Bendis, todos estos diálogos tan ágiles, viñetas que se repiten prácticamente 10 veces seguidas, la misma cara de la persona que habla, pero con expresiones diferentes. Los interrogatorios, todo eso son cosas que él utiliza mucho, usar recursos pues como entrevistas, un personaje que se sube a dar un monólogo, trozos de libros, todas estas cosas que no solo las usa él, que por ejemplo Alan Moore y más gente... No son solo suyas, ¿no? Pero son cosas muy de él que sí es cierto, en esa primera etapa es que lo usaba allá donde iba, usaba los mismos recursos, entonces sabía lo mismo, pero es que estaba muy rico. A mí, yo en aquella época, a mí me parece que lo brillaba como no ha vuelto a brillar. Y por supuesto el Daredevil, que no lo hemos dicho, pero bueno, cierto, ahí él sí es verdad que experimentó más con ese cómic que con ningún otro, y cuando llegó a su punto de esplendor quizá rayara cotas que luego no fueron superadas. Pero bueno, el Daredevil de Bendis para mí es sencillamente ejemplar. Paco, yo personalmente tengo dos Daredevils en un altar, el de Frank Miller y el de Bendis. Por supuesto. Y nadie los ha alcanzado a mí. Bueno, la etapa de Brubaker está muy bien también, pero yo entiendo que es otra línea, ya está, es otra cosa. Está sí, un pelín peor, o un poquito menos mejor. Sí, bueno, no, sí, esto no es decir que todos los demás guionistas de Daredevil han sido una mierda. No, sí, yo no decimos eso. Pero a mi juicio, los dos que han, vamos, los mejores de Daredevil, yo personalmente se los he leído a Bendis y a Frank Miller. Pero bueno. Bueno, señor Gizorso, señor Garrido, ¿ustedes tienen algo que decir sobre este Bendis o seguimos? Pues para mí el Ultimate Spider-Man de Bendis es uno de mis cómics favoritos de Marvel, no tengo ninguna duda, y yo creo que Bendis va muy bien a todos aquellos personajes que tienen bastante introspección, porque te hace unos cuadros de pensamiento que son ágiles, que no te da pereza leerlos como le ocurre a algunos autores. Y yo creo que en este Alias y en el Spider-Man, que es muy de reflexionar, de decir que su vida es penosa, creo que encaja muy bien. De hecho, has dicho una cosa que es cierta. Tú cuando a lo mejor coges un cómic Marvel y le echas un vistazo, pues puede que veas movimiento y tal, y hombre, puede que a lo mejor te entre un poquito de hype a la hora de leerlo, pero ojear un cómic Alias es de lo más triste que puedes hacer, porque casi todo son gente hablando y tal. O sea, no hay nada así, no hay grandes explosiones, ni coches volando, ni naves espaciales. Pero una vez que te pones a leer, es donde está la gracia, por supuesto. Y es un tío que se comenta mucho, que él da mucho boceto a sus dibujantes para que sepan cómo componer la página, cómo ubicar los elementos, las viñetas, y se implica mucho en la narrativa visual, ¿eh? Mucho más que la mayoría, sobre todo que la mayoría de Marvel, que ya sabemos cómo trabajan, ¿no? O sea, que es un tío que no solo tiene en cuenta la letra, sino también la imagen, que es raro, ¿eh? Y cuando le sale bien, pues le sale. ¿Qué queréis que os diga? Sí que es verdad, a mí también me parece que Bendis, cuando mejor funciona, es cuando, como decía Paco, cuando tiene un personaje o dos y se mete dentro de ellos, ¿no? Yo he disfrutado mucho sus Vengadores y los recientes X-Men, pues bueno, más o menos. En fin, a mí en general este tío me gusta, pero desde luego sus mejores cómics son cuando se mete dentro de la cabeza de alguien y puede trabajarle la psicología. Eso lo clava muchísimo más que, lógicamente, si tienes dos colecciones con ocho Vengadores en cada una de ellas, pues 16 tíos, a ver qué psicología explicas ahí. O sea, no es complicado, no hay que entenderlo. Pero bueno. Los X-Men de... Bueno, mira, Gitoso, ¿tienes algo que decir tú sobre Bendis? Yo es que, a ver, este verano me he leído precisamente Daredevil, acabo de terminar el de Torso, y a mí Bendis, con esas referencias que tengo, que no son muchas, a mí me encanta. ¿Qué quieres que te diga? Pero claro, también es verdad que voy a leer lo mejor de Bendis. Entonces, me gusta muchísimo y me parece que eso, que con pocos datos que te da, construye unos personajes y les da un... O sea, te demuestra cómo son internamente ellos, ¿no? Como los traumas que tienen, joder, que... El rollo católico que tiene con todo el sentimiento de culpa y todo eso, te lo transmite súper bien, ¿no? Toda la parte interna de psicología de los personajes. Y a mí Bendis en general me gusta, tampoco es que haya leído así todo lo que habéis leído vosotros, pero lo poco que he leído me gusta mucho. Bueno, y dibujando teníamos a Michael Gaidos, un dibujo, pues en fin, feucho, pero que le viene muy bien a esta serie, sobre todo esa paleta de colores que es bastante apagada. En fin, yo creo que es el dibujo que tiene que ser, no hay más. ¿Comentarios, Pajis? Sí, de Michael Gaidos hay una hay una pequeña curiosidad ahí con este hombre, y es que Michael Gaidos y Bendy se conocen de la época de estudiantes de la escuela de arte, ya habían trabajado juntos en Jinx y una colección de DC que igual vosotros conocéis, yo no la he leído ni la he visto, que se llama Ciudadano Wayne, ¿os suena de algo? Me suena, pero no lo he leído. Yo entiendo que debe estar relacionada con Batman, porque muchos Wayne en DC no habrá, pero yo no la conozco, no lo sé. En fin, bueno, pues si algún oyente la ha visto, pues ya ahí habían trabajado juntos Gaidos y Bendis. Y bueno, pues sí, a mí yo coincido contigo, Antonio. El dibujo de este hombre no es para empapelar habitaciones, pero la narrativa sí que me parece que le funciona muy bien. A mí me pone muy nervioso las formas humanas que dibuja este tío. No me terminan de chocar, pero bueno, la verdad es que al cómic así, ese aire noir, pues yo creo que sí que le viene bien. Y el colorido que, como ya hemos dicho, pues es así, bastante apagaete, obra de Matt Hollingsworth. Bueno, ya por cerrar la parte creativa, digamos, de este cómic, tenemos a David Mack con las portadas que, bueno, a mí me parecen una joya también. Si hemos dicho que este cómic no es para abrirlo y deleitarse con los dibujos, sí que es para, además de verdad, para deleitarse con las portadas, pero una detrás de otra. A mí me encanta, yo no sé qué pensáis. Son así, por decirlo, tipo collage y relativamente abstracto y tal. Son una verdadera pasada, pero la 28, no sé qué pensáis. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Cada portada, de hecho, en los tomos de Forum, que son los que he podido leer, al final te quedas a mirar las dos páginas que son las portadas originales para ver exactamente el detalle. Son para enmarcar, para poner en cuadros en la pared, y quedarían todas perfectas. Sin embargo, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no son las más propicias para este cómic, porque quiero decir, yo cuando vi las portadas, yo estoy a punto de no comprar. A mí me habían dicho, vamos a ver, todo esto llega a mi vida, en plan, alguien me dice, oye, ese caño te va a gustar, o sea, Alias te va a gustar, no sé qué. Y yo cuando llego a mi tienda de cómics preferida y me encuentro estas portadas, parecía un cómic de chicas, pero un cómic de niñas, de estas de fulanita, está enamorada de Mario, de no sé qué, de estas colegialas que van al instituto, están todas revolucionadísimas con las hormonas y tal. Pues, o sea, las portadas son, en serio, de cómic de colegiala. A mí no me parece que sean las más acertadas, ¿eh? Y fíjate que, por ejemplo, en otro tipo de trabajos que ha hecho, pues, por ejemplo, Kabuki, pues creo que a lo mejor se acercaba un poquito más, ¿no?, a la esencia del cómic. Pero es que yo no sé si no sé qué tienen que ver las portadas con lo que viene dentro, salvo en algunos casos, ¿eh? En algunos momentos sí que me parecen un poquito más acertadas, pero los primeros números son, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué me estoy comprando? En fin, bueno, es mi opinión. Como veis, hoy he venido aquí. Sí, los que pensaban que el troll era el de DC, no, el troll es Antonio. Pero es por las mujeres retratadas, pero técnicamente son acojonantes, ¿eh? Están chulísimas. Vamos, a mí me encanta. Y de todos modos, de esto de quinceañeras nada, porque recordemos que llevaba el sello enorme. La verdad es que aquí en España no me acuerdo. Como yo tengo los retapados estos, pero el sello enorme de aviso a padre, contenido explícito, ese saca de dudas que esto de romance de quinceañeras, pocos, ¿eh? No. O sea, hombre, a lo mejor alguna influencia mucho que otra de Dave McKinsey que hay, ¿no? Sí, probablemente. Probablemente. De todos modos, yo comprendo también que si tú, me pongo en la piel del editor, ¿no? Si tú quieres sacar una línea para adultos, pues te tienes que diferenciar desde, no desde la página 1, desde la portada. Y lo que no ibas a hacer es poner a la Jessica Jones, está dándose de puñetazos con alguno, porque entonces sabe a algo más, ¿no? Tienes que romper desde, pues eso, desde la portada. Y a mí me parece que, no sé, a mí sí que me parecen acertadas. Hay muchas portadas que son primeros planos de ella con cara de qué vida de mierda llevo, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera sí que te describe lo que te vas a encontrar dentro. Sí, pero también con las estoy mirando ahora, también con mucha carga sexual, ¿eh? O sea, está como muy insinuante, ¿eh? Ya no sé, a mí me recuerda un poquito Milo Manara en algunos casos, ¿eh? O sea, es cierto, hay portadas que, bueno, porque no le dibujan el pezón, pero por lo demás, pues está completamente desnuda y se le ve hasta el ombligo, vamos. O sea que sí, tienes razón. Bueno, vamos a hacer una pequeña sinopsis sobre lo que es el cómic Alias. Sí que, bueno, como la serie siempre es mucho más accesible y la gente pues tiene más facilidades y la gente pues lo de leer pues le sigue costando un poco, no a todo el mundo, pero sí a la gran mayoría, del cómic Alias no vamos a hacer excesivos spoilers, pero yo ya advierto que los que no hayan visto la serie, vamos a hacer unas pequeñas valoraciones cuando nos metamos con ella y el que ya se quiera atrever a verla, estupendo. Pero la vamos a destripar, ¿de acuerdo? Quiero comentar ese final. Bien, pero nos metemos con el cómic. ¿Y de qué va? ¿Y cuáles son sus características generales? Si alguien te pregunta, Rafa, oye, este cómic Alias, ¿de qué va? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué es? ¿Qué me cuenta? Bueno, pues aparte de una señorita que se divierte mirando los pósters de la antorcha humana, vamos a ver, nos va a presentar a esta Jessica Jones. Muy pronto vamos a saber que es una exheroína que incluso en alguna ocasión ha estado con los Vengadores y ha sido, pues eso, una superheroína al uso, ¿no? Pero por algún motivo ahora se dedica a ser una investigadora privada en el sentido más clásico de la palabra. Van a ir a buscarla para decir, ha desaparecido fulanito, encuéntramelo, o quiero saber este documento que hay aquí, de dónde procede, en fin, una investigadora privada tal cual. Sí que es cierto que de alguna manera, pues en estos arcones argumentales que vamos a ver, se van a ir apareciendo distintos superhéroes, pero la verdad es que el tema de los poderes es lo de menos, ¿eh? O sea, aquí no vamos a ver puñetazos, ni explosiones, ni gente volando. O sea, los superhéroes son una excusa para desarrollar esas investigaciones. Si la gente por ahí ha leído Powers, pues de alguna manera algo así, quizá menos, y todavía con menos poderes que en Powers. ¿Qué vamos a encontrar además de esto? Pues vamos a conocer a esta Jessica Jones por dentro, ¿no? Vamos a ver su vida, ese pesimismo existencial, las dudas que tiene. A mí me parece un retrato muy humano de una superheroína que no se parece a lo que habíamos visto hasta ahora, ¿no? Muy humana, que le fallan las relaciones de pareja, que no sabe cuando tiene que tomar decisiones, tiene muchas dudas. Hay muchas veces que fracasa o ni siquiera fracasa, pero necesita ir a refugiarse a los brazos de alguien y que la consuelen. En fin, es un personaje nada estereotipado, o sea, absolutamente nada estereotipado, y yo creo que se le estudia muy bien la psicología a esta chica. Y bueno, esa es básicamente la combinación, ¿no? Estos casos negros, ¿no? De novela negra, con el análisis de esta chica y cómo va evolucionando. Y bueno, pues luego vamos a ver unas páginas por ahí, a página completa, la vamos a ver haciendo caquita en el aseo, la vamos a ver masturbarse, la vamos a ver teniendo sexo, la vamos a ver con una resaca de tres pares de narices. Y bueno, todo eso combinado, como vemos, pues no es un cómic de superhéroes al uso, sino Alias, nada más y nada menos. Por aquí, y además, ya con eso, pues yo creo que más o menos presentada. Sí, me gustaría decir, Bendis, antes de meterse con esta serie, quería haber utilizado a Jessica Drew. Para la gente que no lo sepa, esta es Spider-Woman, la primera Spider-Woman de las tres que ha habido. Pero bueno, desde la editorial un poco frenaron el experimento y ahí se quedó. Sí que es verdad que la va a utilizar y bueno, si lo vemos, la verdad es que los que conozcan a Jessica Drew, a esta Spider-Woman, verán que tiene muchas cosas en común, ¿eh? Es un personaje que también tiene épocas muy críticas en su perfil y así destrozada ha estado bastantes veces. Y bueno, pero al final, pues eso, Jessica Jones. Y yo creo que es mucho mejor, ¿eh? Porque eso le daba una tabla rasa para hacer con ella lo que quisiera desde el minuto uno, sin tener que adaptarse a continuidades y aquí hizo no sé qué o aquí hizo no sé cuál, ¿no? O sea, empezó desde cero y bueno, el resultado ya cada cual que lo lea y lo juzgue. Muy bien. Dime Antonio. La verdad es que mucha gente dirá, pero esto no tiene nada que ver con Marvel. Sí, es verdad que se ve que está integrada dentro del universo Marvel porque salen muchos cameos. Sale por aquí el Capitán América, sale Matt Murdock, Daredevil, salen más personajes. Porque aquí se le inventa un trasfondo de los Vengadores, como si ella hubiera sido uno de estos miembros que pasa, porque por los Vengadores está pasando constantemente gente, ¿no? Los que solamente vean las películas se pensarán que es un grupo férreo y que siempre son los mismos. No. Ahí está cambiando la cosa constantemente. Hay un grupo de Vengadores para cada costa. Y este personaje, el de Jessica Jones, pues tenía su propio traje, su propio uniforme, tenía su propio nombre en clave, que dependiendo de la traducción puede ser rubí, gema, ¿qué más? Aquí en España... Joya, etcétera. Bueno, pues fue joya, ¿vale? Entonces pues fue una de estas superheroínas que duró muy poquito en la alineación y que ahora pues está un poquito fuera de los Vengadores, porque está claro que este personaje es de segunda B, ¿de acuerdo? Es de una división muy inferior, no tiene demasiado caché para ser una Vengadora de estas de élite. Y claro, pues ya tú comienzas el primer cómic y ya te cuenta que esta chica pues pasó por allí. Es muy gracioso el plano, la foto que tiene ella en su salón de estar, en el que sale ella con el traje de superheroína con los Vengadores y están todos los Vengadores recortados en el marco, ¿no? O sea, a Thor solamente se le ve un costado, a Iron Man se le corta la cabeza. Parece que Avispa es la única que sale, pero como sale en pequeño, apenas se la ve. Y ella sí que sale en el centro de la foto ahí, que se la ve bien claro, ¿no? Es un poco, nos deja bien claro que a lo mejor el pasado con los Vengadores no es algo de lo que ella misma se sienta muy orgullosa. Sí, aquí hay una cosa. Yo no sé si esto es el nombre técnico exacto, pero es el que yo me he encontrado por ahí, ¿no? Y es que con Jessica Jones se hace una cosa que es la retrocontinuidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya nos encontramos al personaje que tiene todo ese pasado ahí, ese que acabas de explicar tú y alguna cosita más que hay por ahí. Y lo que hace Bendis aquí es coger cosas de Marvel que ya estaban y aplicárselas a esta chica cuando en realidad no era así. Y voy a poner lo que seguramente es el ejemplo más curioso. A ver si alguien sabe cuál es la primera aparición de Jessica Jones en un cómic Marvel. Porque claro, hemos dicho que al personaje se le crea aquí en 2001. Pero si yo digo que Jessica Jones ya aparece en un cómic de 1963, la gente dirá, ¿eh? ¿Cómo? ¿Alguno sabéis algo de lo que estoy diciendo? ¿Os suena de algo esta película? Pues lo que yo digo es, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, vale. Pues te lo explico. Bendis se va al nada menos que al Amazing Spider-Man número 4, como digo, de 1963. Y ahí hay una viñeta. Estos cómics todavía estaban dibujados por Steve Ditko. Hay una viñeta típica escena de Peter Parker en el instituto donde Flash se está riendo de él y tal. Están hablando de que esa noche va a haber un baile y hay en esa viñeta ahí, hablo de memoria, 6 o 7 personajes del instituto. Bueno, pues abajo a la derecha aparece una chica así feucha, fatalmente dibujada. Según Bendis, esa es Jessica Jones. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues vivía en el mismo barrio en Queens que vivía Peter Parker, fue al instituto con él, va a tener la misma edad, y de hecho hay uno de los arcos argumentales que es el origen secreto de Jessica Jones, se llama. Bueno, pues ahí nos va a contar ese acercamiento que tuvo a Peter Parker en un primer momento y tal, ¿no? Es la pequeña curiosidad, ¿no? Esto es lo que se llama la retrocontinuidad. Te vas allí a un cómic, ves a una que no pinta nada y dices, ah, pues mira, esta es Jessica Jones, ¿no? Como curiosidad, pues bueno, no deja de tener su gracia. Este tipo de cosas son las que a muchos detractores de Bendis los soliviantan y los ponen por las nubes, ¿no? Esto de coger la continuidad de Marvel y hacer cosas raras. Pero bueno, a mí me parece una coña que no hace daño a nadie y que no deja de tener su gracia. Precisamente creo que lo que hace Bendis con esta retrocontinuidad es un poco de mofa a la retrocontinuidad que se suele hacer en Marvel siempre, porque lo de situarlo con los eventos de Spider-Man, también se ve un camión con residuos radiactivos, yo creo que es un poco intentar meter eso, hacer un poco de mofa de lo que se suele hacer para hacer que este personaje sea el típico héroe, y lo hace, yo creo que a sabiendas de esto. Pues sí, probablemente tenga razón. La verdad es que no deja de ser curioso. Yo tampoco quiero hacer mucho mucho spoiler. Yo he leído por ahí críticas a esta serie que dicen que empieza muy bien y se va desinflando. Y yo opino justo lo contrario. Me parece que empieza bien y termina mejor. Es una pena que la terminara. Lo digo porque el último arco es el del Hombre Púrpura, pero el penúltimo es este del origen de Jessica Jones, donde hace todo esto de irse a la edad de instituto con Peter Parker y tal, y a mí todo eso me encanta, me funciona, me parece que está muy bien narrado, ahí también es donde se masturba, no sé, me hace mucha gracia y tiene más lecturas que solo, es lo que decía Paco, no es solo es ver el origen del superhéroe, es toda esa doble lectura y esos palitos que Bendy siempre da al mundo de los superhéroes, que a mí me parece que funcionan bastante bien. De todas formas, muchas veces cuando se dice algo de un cómic y lo dice mucha gente es porque normalmente suele ser cierto. No significa que todo el mundo esté de acuerdo, como es el caso. Pagis, tú dices que no estás de acuerdo con esas críticas. Pues yo sí. Yo creo que este cómic empieza muy bien, pero luego va perdiendo fuelle. No me dejo de gustar en ningún momento, ojo. A mí me gustó desde el principio hasta el final. Pero yo sí que creo que hay un punto ahí entre medias que el cómic flojea. Y luego sí, luego ya en la recta final vuelvo otra vez a más, que es cuando entra ya lo de la trama de Kilgrave y demás. Me parece que tiene una recta final muy, muy buena, muy, bueno, excepcional, casi de lo mejor del cómic. Pero sí que creo que hay un punto intermedio en el que creo que el cómic va a menos. Pero bueno, como vemos aquí, hay disparidad de opinión. Qué raro es esto. Sí, mira, por hacer así un repaso rápido, ¿no? Y tampoco destriparle a la gente. Yo creo que en estos 28 números hay 6 arcos argumentales. Hay uno que, bueno, va a aparecer por ahí un documento del Capitán América comprometido, ¿vale? Que ese es el primer arco. Luego hay otro que van a mandar a Jessica Jones a buscar dónde está Rick Jones. Tampoco vamos a explicar ahora quién es Rick Jones, pero los que sigan Universo Marvel lo saben seguro. Ha sido compañero del Capitán América, de Hulk, bueno. Hay otra trama por ahí que Jameson, el de Daily Bugle, también de Spider-Man, manda a Jessica Jones a que descubra la identidad secreta de Spider-Man. Luego está la trama de una tal Rebecca que desaparece. Mandan a Jessica Jones a ver dónde leches está. Esta trama que acabamos de nombrar, del origen de adolescente. Y la última, titulada Lo Oculto, si no me equivoco. No, perdón, son 7. La del oculto, con la tercera Spider-Woman también desaparecida. Y la última, la de Púrpura. Son 7. Yo personalmente, el primer tomo me gusta, pero el segundo, con las 3 últimas, la de Rebeca vuelve a casa, Lo Oculto y lo de Púrpura, a mí me parece que son 3 arcos argumentales brutales, todos ellos. A mí me gustan muchísimo. No sé tú el bajón donde lo verías, pero yo los devoré en su día. Y preparando esto es que los he vuelto a devorar. O sea, es que estos 28 números yo me los he leído. Pero vamos, como heroína pura. Bueno. No sé, pero bueno, gustos. Bueno, Paco, tú además te los has leído muy recientemente, entre comillas. Muy recientemente. Y además del tirón. Cuéntame tú si crees que la colección ha mantenido el pulso o si por el contrario, pues bueno, pues has encontrado pequeños picos. Hombre, yo creo que también depende un poco de cada lector, porque según lo que te guste, quizás la primera parte de la serie, que creo que está más relacionada con la investigación que la segunda, que a lo mejor se acerca un poco más a todo lo que tiene que ver con los superhéroes, creo que puede influenciar en las opiniones. Yo creo que a mí me ha gustado personalmente la primera parte más que la segunda, aunque es verdad que el último arco argumental y el del origen son espectaculares, como dice Pagis, pero yo creo que el principio tiene más potencia. Creo que es más, también es algo menos visto. Tal vez las historias de centrales, el problema que tengan es que te están contando ya un poco más de lo mismo y por eso pierden un poco de fuerza. A mí personalmente la de J.J. Jameson con que está fotonovelada me encanta, me parece impresionante, porque además ves una crítica a J.J. Jameson, y así con todas, porque también la de la tercera Spider-Woman se pasa en todo momento criticando lo de ya hay 3 Spider-Woman, como ha dicho antes Pagis también, que es una crítica a los superhéroes, pero en cada número. Claro, es que esto, yo he dado así un poco una sinopsis de media frase diciendo, pues aquí desaparece Rick Jones y aquí desaparece Rebecca. Claro, con eso dices tú, ah, pues a buscar. Pero no, es que yo creo que el mejor paralelismo es la serie de Powers. O sea, en Powers a lo mejor hay un asesinato y hay que ver quién es el asesino, pero Bendis ahí aprovecha para hacerte una crítica al mundo del cómic de superhéroes de algún tipo. Y aquí pasa parecido. La excusa, pues sí que puede ser encontrar a una chica desaparecida, pero en ese arco argumental, por ejemplo, se va a la América profunda y le mete mucha caña al tema del racismo y la incultura de la gente que se sienta delante de algún tipo de predicador, y lo que diga el predicador va a misa, ¿no? Aunque diga verdaderas barbaridades. Entonces, sí, va de una chica que desaparece, pero hay mucho más detrás, ¿no? Y eso pasa en prácticamente en todos los arcos argumentales. No solo es lo que parece que pasa, sino pues esa doble lectura que se agradece mucho y que, la verdad, las cosas como son, la mayoría de cómics de superhéroes, pues no tienen. Si esto va de matar a Ultron, pues va de matar a Ultron y punto, ¿no? Aquí en Alias, uh-huh, eso, pues gracias a Dios, no pasa, ¿no? Hay más sustrato debajo. Bueno, ¿cuáles son? Así, haciendo un resumen muy, muy rápido de los arcos argumentales, cuéntanos de qué iba cada uno así brevemente, porque el primero era el que tenía que ver con el Capitán América, con Steve Rogers, que bueno, digamos que Jessica Jones la acaba filmando y se lleva una sorpresa porque no se imagina que ese tío rubio pues resulta ser el Capi. Pero haznos un resumen de todos, así por encima. Sí, el primero es el que dices tú. Este de, bueno, a ella la mandan a una, creo recordar que una mujer le dice, oye, creo que mi marido me está, no, perdón, mi mujer me está poniendo los cuernos con alguno, no sé qué, y ella va a documentarlo y se encuentra, graba la escena de sexo y luego se encuentra con que el tío que ha grabado es el Capitán América, ¿no? Y va a haber alguien por ahí que va a querer recuperar esa cinta, evidentemente, para tener su identidad y además un momento comprometido, ¿no? Vale, no cuentes más, porque quiero decir. Solo iba a decir que de alguna manera ella se ve implicada en este asunto y ahí me parece que ese arco argumental tiene muy buenos interrogatorios de policía y tal, ¿no? Me gustan mucho esas escenas que construye Bendis con un policía interrogando a alguien, me gustan mucho, y este primer arco tiene una que me gusta, no sé si en el segundo número, en el tercero. De todas formas, esas cosas a Bendis se le dan de puta madre, ¿eh? O sea, los interrogatorios en... pero no solamente en Alias, sino también en Powers, me encantan. Pero creo que es uno de sus fuertes. Los interrogatorios y luego los juicios, que también se le da muy bien, ¿eh? O sea, sí, ese tipo de cosas. Se ve que ha visto muchas películas, como él mismo ha dicho. Y oye, no sé, me recuerdan a todos esos interrogatorios que había en The Shield al margen de la ley, pero de otra manera, ¿no? O sea, pasan muchas cosas, se filtra y mucha información. Me gusta cómo lo trata aquí el guionista. Bueno, pasamos a la segunda trama. Sí, perdón, Antonio, es que hay mucha gente que le hace una crítica a Bendis porque, bueno, es que son diálogos que no pasa nada, tal. Pues a lo mejor es verdad que en un cómic de 22 páginas se tira 8 con un interrogatorio. Pues sí, que puede ser. Pero, ojo, yo es que yo me los bebo y los devoro, ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho el ritmo que les da y me gusta cómo funcionan, ¿no? Y este, pues, es un ejemplo de ello. Que sí, que hay mucha gente que le gusta. Hay muchos que lo critican y otros que les gusta. Bueno, pues ya está, cada uno que haga lo que le dé la gana. Segunda trama. Vale, la segunda trama, creo recordar una madre preocupada... No, una esposa preocupada va a pedirle a Jessica Jones que encuentre dónde está Rick Jones, que es este personaje que yo decía que ha sido compañero del Capitán América, de Hulk, que ha estado en Los Vengadores. Y bueno, esta trama también es muy, muy graciosa, porque lo que nos va a analizar aquí es un poco el papel de estos superhéroes secundones, ¿no? Además se le dice así de claro en algunos momentos, ¿no? Cómo, pues bueno, estos personajes van dando tumbos por las editoriales, no terminan de encontrar su sitio. Hay una crítica ahí muy, muy graciosa porque... acaba diciendo que el Capitán América al final llevaba a Rick Jones por ahí, que eso se comenta mucho, para sustituir a su primer compañero. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Lo mismo. Estaba haciendo una simple búsqueda de un personaje que no vamos a decir qué pasa con él, pero lleva detrás, pues eso, toda la crítica al mundo de los cómics, que claro, si una editorial tiene 800 superhéroes, pues al final unos están en primera fila y otros en segunda y otros en cuarta, desde luego. La tercera era la de JJ Jameson. Correcto, sí, aquí, bueno, le va a encargar a Jessica Jones que encuentre, vamos, que a ver si puede descubrir la identidad secreta de Spider-Man, ¿no? Lo mismo, aquí la crítica, ¿dónde va a venir? Pues a todo esto de las identidades y también al papel de la prensa, que, bueno, y a mí me hace bastante gracia porque Jameson siempre cuando se le sabe aprovechar es un tío que da mucho jugo. Y bueno, esta trama es cortita, pero bastante graciosa también. Bueno, seguimos con más arcos argumentales. Sí, luego viene este de Rebeca vuelve a casa, que es el que yo decía, que Jessica Jones tiene que ir a un pueblo de la América profunda, pero profunda, hundida. Y bueno, lo que nos vamos a encontrar aquí es una chica que ha desaparecido de casa, vamos a encontrarnos aquí con la duda de si ha habido malos tratos, si el padre la ha matado, si la ha matado alguien en el pueblo, temas de racismo no por el color de piel. Ya sabemos que en Marvel, cuando se habla de mutantes, es el trasunto del color de piel, ¿no? Racismo en plan, a los mutantes no son humanos, no tienen armas, bueno, este tipo de cosas que se oyen también con el tono de piel, con las religiones y tal. Es otro arco argumental. Yo casi detrás del de Púrpura, casi es mi favorito, me gusta mucho. Y bueno, aquí también se va a explorar bastante el tema de las relaciones de Jessica Jones. La hemos visto acercarse a este Scott Lang, el hombre hormiga. Aquí la vemos que, aunque ya se está acercando al hombre hormiga, va a dar tumbos y se va a acercar a alguien más en este pueblo. En fin, vamos a ver eso también, lo perdida que está esta superheroína, y que por mucha capa y mucha historia, pues al final, bueno, superhéroes con pies de barro, ¿no? Venga, sigamos. Seguimos, venga. Luego tenemos lo oculto, que aquí nos vamos a encontrar nada menos que con la tercera Spider-Woman, Matty Franklin, otra joyita de Marvel. Esto también es lo que decía Paco Garrido hace unos minutos, es un poco de crítica también a las editoriales y a todo esto del primer Spider-Man, la segunda Spider-Woman, la tercera Spider-Man. Venga, pues ¿cuántas quieres tener? Pues venga, la tercera. Aquí vamos a encontrar tema de la droga. Me parece que a mí personalmente me gusta mucho cómo lleva la investigación de todo esto, ¿no? Cómo va tirando del hilo y cómo, bueno, va a encontrar a este personaje, pero de una manera lamentable, ¿no? No deja de ser un superhéroe hecho polvo, de verdad, y bueno, también es un arco argumental bastante curioso, a mi entender. ¿Ves? Aquí yo ya... Es más, a mí la de JJ, aunque aquí a ti dices que te gustó mucho, a mí, bueno... Y ahora entramos en la etapa más árida, la de esta trama que dices tú no me hizo mucha gracia. Y luego la siguiente, la de lo oculto, tampoco me gustó, ahí con Spider-Woman. Cuéntanos un poco. Sí, no, esta la de oculto es la de Spider-Woman. Está la tercera Spider-Woman por aquí, Matty Franklin, y la primera Spider-Woman, Jessica Drew, va a venir a echarle una manita aquí a nuestra Jessica Jones. No, es este arco argumental de la droga y tal, un poco... van a traficar con la sangre de los superhéroes y todo esto. No, es que no quiero pasarme de ahí, pero sí, es este el del oculto, es este que tú dices. Vale. Bueno, pasamos al siguiente. Sí, el siguiente, también hemos hablado del jazz, el del origen secreto, es donde vamos a ver a Jessica Jones con 15 años, cómo va a adquirir los poderes. Esto hasta cierto punto tiene cierta similitud con la serie, de alguna manera, aunque hay elementos que no son iguales, pero vamos, el espíritu creo que lo respeta, cómo va a perder la familia, esta relación que tiene el hermano. Y luego vamos a ver también, que a mí me parece lo más interesante, cómo, pues, y además creo que la comparación no es casual, ¿eh? Ya hemos dicho que aquí va a compartir instituto y barrio con Peter Parker. Yo creo que más o menos, aunque sea por las películas, todos sabemos cómo consigue Peter Parker los poderes y cómo reacciona a lo que hace con ellos, lo que le pasa con ellos. Y creo que lo que hace Jessica Jones, que de alguna manera también los consigue de forma accidental, es justo lo contrario. O sea, esa manera de tomárselos y de qué hago con mis poderes es completamente diferente, aunque acaba siendo una superheroína también, ¿no? Pero es otra vía para llegar al mismo sitio, bastante, bastante curiosa. Y ya por cerrar, pues bueno, queda el último arco, que es el de Púrpura, el de Kilgrave, que de aquí sí que tampoco querría decir mucho, pero está claro que es el otro grueso elemento de estos cómics que va a dar pie y en el que se van a inspirar para luego hacer la serie de televisión. A mí este arco argumental me gusta muchísimo, además tiene el lenguaje ahí del metacómic, ¿no? Se sale de la propia viñeta en algunos momentos. En fin, me parece una verdadera pasada. Esto es un ejemplo clarísimo de cómo coger un villano también de tercera fila y subirlo a los altares, porque se le convierte en un verdadero y grandísimo hijo de la gran Pi. O sea, es una pasada. Me gusta mucho y también me gusta cómo lo resuelve personalmente. Y ya, bueno, quedaría por citar en estos dos tomitos recopilatorios, queda un What If por ahí, que a mí, yo no soy nada fan de los What If, no, no me gustan nada. Tiene la pequeña curiosidad de que Bendis se incluye a él mismo en el cómic y va a ser él en primera persona el que de alguna manera cuente. ¿Y qué habría pasado si Jessica Jones hubiera seguido con los Vengadores? Bueno, pues ahí nos van a contar un poquito. No deja de tener gracia. Es su pequeña crítica a los What If, pero bueno, aún así a mí no me interesa mucho. Tampoco sé qué pensaréis de él vosotros. Bueno, matizando y aportando detalles, Paco Garrido, cuéntanos. Pues sí, los resúmenes están bastante bien, no tengo mucho que añadir, pero el What If no lo he leído, así que no puedo opinar sobre él. Y sobre, en general, los cómics, es cierto que tal vez la historia de la tercera Spider-Woman para mí es la más floja, pero bueno, tiene toda la crítica que hemos dicho y quieras o no, cuando se trata un cómic adulto casi siempre el tema de las drogas suele salir y creo que está reflejado de una forma bastante importante. Luego, en todo el tema de la historia del racismo, que no recuerdo el nombre ahora mismo, creo que si nos fijamos bien, tal y como se resuelve ese caso, que no lo voy a comentar, vemos que toda esa historia es, o sea, toda la investigación es simplemente algo para comentar todo el tema del racismo, porque luego se resuelve prácticamente de forma accidental. O sea, no vemos que las consecuencias de lo que hace la protagonista lleven a la resolución del caso. O sea, que es simplemente una excusa para contar lo que nos quiere contar el autor. Yo creo que si se hace de esta forma, creo que puede funcionar bastante bien. Por lo demás, eso también, la de El Hombre Púrpura con todo el metacómic, que es un metacómic, pero no del todo, pero creo que funciona muy bien, porque realmente llega un momento que te llegas a plantear si es verdad que nos lo está contando a nosotros, y para mí es la historia más redonda, y no es de la más larga. Mi opinión, creo que funciona muy bien. Bueno, si yo te pregunto a Branje y Torso si te están entrando ganas de leer este cómic, ¿tú qué dirías? Hombre, yo siempre he tenido ganas de leer este cómic. Es uno de esos que tengo ahí en el montón para cuando tenga tiempo algún día. A ver, siendo de lo que es y siendo el personaje que es y ya conociéndolo por la serie, seguramente me lo acabe leyendo, tarde o temprano, pero seguro. Y además, que como es tan género negro, tan de investigación, tan detectivesco, a mí eso siempre me llama, me gusta. Entonces, seguro que me lo acabo leyendo, ¿eh? No dentro de mucho. Y yo os pregunto, chicos, ¿cómic o serie? ¿Pakis? Cómic. ¿Garrido? Cómic. Pues yo también. Así que nada, últimas conclusiones. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí me gustaría aportar muchísimo más porque me estáis hablando y yo estoy recordando, rememorando aquellas viñetas, pero sí es verdad que no me lo he releído, no lo tengo nada fresco, pero nada de nada. O sea, de hecho hay algunas cosas que me han sonado a chino completamente y eso que los estoy ojeando mientras hablabais. Bueno, me lo tendré que volver a leer, sí que me parece que en su día fue una experiencia bastante interesante. Garrido, así ya conclusiones finales sobre el cómic. Pues que ha sido una sorpresa, es el típico cómic que todo el mundo te recomienda pero que no encuentras el momento para leerlo, y con excusa de realizar el programa me lo he devorado en un día y me ha parecido espectacular. Además, es algo muy diferente a lo que normalmente vemos en el mundo de los superhéroes y creo que es un punto de partida estupendo. Señor Pajis. Bueno, pues antes de cerrar, de dar carpetazo, por si la gente se lee Alias y quiere seguir hasta Jessica Jones, comentarles rápidamente que fue a parar a... Esta serie cerró, pero prácticamente enseguida se abrió de Pulse, por decirlo así. Esta es una colección que, nada, tiene 12 o 14 números, donde Jessica Jones es contratada por Jonah Jameson en el Daily Bugle para investigar básicamente asuntos de superhéroes. Ahí la vamos a encontrar. Bueno, también va a estar por ahí Ben Urich y tal. La particularidad de esta serie prácticamente debía haber sido una continuidad de Alias, pero ya hemos dicho que Alias era una colección para adultos, claramente. Y aquí lo que quisieron hacer fue sacar a esa Jessica Jones de los cómics de adultos y meterlo en un cómic para más abierto, ¿no? No te diría para todos los públicos, pero sí que más, bueno, bajando el tono sexual sobre todo y el de violencia verbal y tal. Bueno, a mí me parece que está un escalón por debajo, además tiene algunos problemas porque está por en medio el crossover con House of M y otro con Secret War y tal, que no deja de romperte un poco el ritmo de la colección, ¿no? Tiene algunos números muy buenos, pero yo creo que baja. Y ya por último decir que de nuevo Bendy se la lleva a los Vengadores cuando él entra allí, a la colección de nuevos Vengadores, y allí estuvo hasta que él se fue. Y bueno, decir que sigue por ahí en el universo Marvel, evidentemente, ahora con toda la remodelación que va a haber después de Secret Wars. Jessica Jones no tiene colección propia, pero bueno, el editor Axel Alonso, el editor actual, el jefe que lleva todo este tema, según palabras textuales, se está estudiando lo que se hace con ella. O sea que, bueno, de momento no se sabe qué hacer con ella. Yo no sé, Bendis va a empezar con Iron Man. No sé si tendrá pensado, si tendrá un hueco para esta chica en esa colección. La verdad es que prácticamente donde ha ido Marvel se la ha llevado. O sea que igual la vemos aparecer por ahí de secundaria o algo de eso. Pero bueno, de momento, quien quiera seguir a Jessica Jones, pues que espere, ¿no? Porque está como secundaria en alguna colección de Vengadores, pero de forma muy, muy, muy menor, y no tiene, vamos, a años luz de este alias, la verdad. Bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes aquí en nuestro muro de Facebook y luego hacemos una pequeña pausita. Dice, bueno, claro, hemos anunciado que vamos a hablar del cómic y de la serie, así que me imagino que la mayoría de los comentarios tendrán que ver con la serie. Pero bueno, como después de la pausa nos metemos con ella, pues ya va, que sirva de introducción. Y así le vamos tomando un poquito el pulso, ¿no?, a los oyentes, a ver qué opinión tienen ellos. Disidente por accidente, dice la chica irrompible pese a intentarlo con dedicación, entusiasmo y celeridad, una serie distinta. Juan José García Martínez dice, el mayor problema de esta serie es haber visto antes Daredevil. Vincent Sanz dice, la he acabado hoy y me ha encantado. Esperaba algo similar a Daredevil y me ha sorprendido con algo más similar al cine negro. Lo mejor, Tenan como el malo. Marcos López Muñoz dice, gran serie con sus cosillas, pero muy entretenida. Me encanta el personaje y me encanta el villano. Diego Hurtado Ruiz, con muchas ganas de escucharlo. El personaje de Kilgrave me encantó y Tenan, impecable. Pablo Manuel Negra, de lo mejor de Bendis junto a Powers y Ultimate Spider-Man. Una historia muy redonda con secundarios de lujo. Grande ese momento, Luke Cage, salgo con heroínas porque es el entorno donde me muevo. La serie podría haber sido 10 capítulos y a ese Luke Cage le falta un poco de molonidad, pero aún así muy buena serie. Lo de Nuke no me lo esperaba y Tenan grandioso. Bueno, Luis Jiménez, estoy viendo el episodio final en estos instantes. Si Daredevil era una fantástica serie de abogados y justicieros, Jessica Jones es una buenísima serie de detectives y dones superheroicos. José G.I., Jessica Jones, una buena serie, aunque para mí no ha llegado al nivel de Daredevil. Juan Francisco Contreras dice, buena serie sin ser extraordinaria. Creo que todos estábamos esperando que salga Daredevil Matt Murdock, que el nivel sigue siendo muy alto. Esperemos no decaigan estas series. Rodrigo Madera, el cómic lo tengo pendiente, pero la serie se me hizo muy buena y con el mejor villano de Marvel en cuanto a cine y televisión a la fecha. Lo que sí es que el episodio final, siendo bueno, me quedó a deber. Y en mi opinión, no superó el final del episodio 8, la fuga del contenedor hermético. Daredevil me sigue pareciendo lo mejor que ha hecho Marvel en su universo cinemático, pero Jessica Jones queda, a mi parecer, en un muy cercano segundo lugar. Vamos a leer un poquito más. Dice Heli Suárez, dice, pese a todo, el mundo flipa con Daredevil. Ojo, que yo también. Esta historia más personal y con un malo con mucho carisma ha hecho que la acabe disfrutando incluso más que la serie de Daredevil. Oscar Caballero Moreno, no está mal la serie, aunque es inevitable compararla con Daredevil, y eso no juega a su favor. Esther RF dice, pues seré más rara que Tío Capullo, pero el otro día me la puse para ver a qué venía tanto revuelo y no terminé el primer capítulo. No sé, no la encuentro la chispa a la actriz y no me estaba enganchando a nada. Pues eso, soy rara, pero yo no le veo la seriaza por ningún sitio. Antes de que nadie me envíe sicarios, solo es mi opinión, no la verdad absoluta. Pues esperad a escuchar lo que yo tengo que decir al respecto. Gonzalo Mayordomo dice, me falta un par de capítulos, aún así la historia me está gustando mucho. Desconocía el cómic, lo peor, las interpretaciones de los protagonistas, incluido David Tennant, no me los creo. Lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar Antonio, aquí. Antonio, perdona. Luego, cuando estemos con la serie, te explico yo eso de Nuke, lo que significa, si quieres. Vamos, básicamente es un personaje de Marvel que aparece por aquí, un secundario de estos. Vale, muy bien. Pues hacemos una pausita. Volvemos ahora mismo. Puedes escribirnos a la siguiente dirección: orbitaendor@gmail.com. Buscarnos en Twitter, en Facebook, en Google Plus, iVoox, iTunes y nuestros rincones oficiales: laórbitadeendor.com y laórbitadeendor.blogspot.com. Estamos en contacto contigo. Rompe la barrera comunicador oyente. No nos comemos a la gente. LODE es un punto de reunión, nuestro lugar de encuentro. Estamos aquí. Demuéstranos que tú estás ahí. Continuamos aquí en la órbita Endor y seguimos con nuestro especial alias Jessica Jones. Nos metemos directamente con la serie. Jessica Jones. Una serie que, bueno, forma parte de un proyecto bastante amplio. Incluso yo me atrevería a decir que ambicioso y arriesgado. Y es que después de que Daredevil funcionara, porque la verdad es que funcionó y muy bien, luego veremos si en las siguientes temporadas no arruinan este arranque espectacular, como ha pasado con tantas y tantas y tantas series, y eso de aflojar el ritmo y de parar las cosas en su momento álgido, yo no sé si Marvel sabe lo que significará, pero bueno, ya lo iremos viendo. El caso es que Jessica Jones sí que contaba con, digámoslo así, era una especie de punta de lanza de tres series que, porque Daredevil yo creo que ha jugado un poquito en su liga, no se ha preocupado de si las demás series van a ir bien o mal, porque ella tenía que jugar su partido, por decirlo así, pero Jessica Jones entra dentro de una especie de trío que se va a unir a Daredevil en esta especie de póker de ases de los héroes urbanos de la Marvel. Contándonos un poquito esto, porque claro, ya tenemos que meternos con la serie de Luke Cage y de Puño de Hierro, en fin, este tipo de cosas que a mí, ya de entrada cuando yo oí esta idea, ya me pareció mala idea. ¿Quién se arranca con esto? Venga, yo mismo, así rapidito. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿vale? Antes de empezar a andar. Series como esta de Alias, ya se venía trabajando en ella desde 2010, por ejemplo, y no terminaban de encontrarle el hueco en televisión, ¿vale? De hecho, la primera candidata para albergar esta serie fue la ABC, la ABC, que recordemos ahí es donde está ahora mismo Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter y tal. Y bueno, en principio iba a ser ahí, pero no, ya digo que no le veían el hueco. Y hay un punto de inflexión aquí bastante severo, que es el estreno de Los Vengadores, y no el estreno, sino el exitazo descomunal de Los Vengadores. A raíz de ahí es cuando Netflix pone el olfato a trabajar y cierran el negocio con Marvel, ¿no? El acuerdo para producir determinadas series de televisión. Y los planes en aquel acuerdo inicial fueron estrenar Daredevil, después Alias, después Luke Cage, después Iron Fist, y terminar cerrando con Los Defensores, ¿vale? Que viene a ser un grupo de superhéroes comiqueros formado por estos mismos que acabamos de citar, principalmente Luke Cage y Iron Fist, pero bueno, también Daredevil y Jessica Jones pues no dejan de tener relación ahí. Ese era el inicio y las cinco series cerradas en bloque que se contrataron. O sea, todo ya de entrada, como viene haciendo Marvel, igual que en el cine, ¿no? Que programan cinco películas seguidas, pues bueno, esto más o menos venía a ser lo mismo. Con lo cual, de alguna manera, había que entender cinco temporadas seguidas como una unidad de cinco temporadas, ¿vale? O cinco historias relacionadas. No se sabía muy bien cómo iba a funcionar esto. Si todo va según lo previsto, Luke Cage y Iron Fist se tienen que estrenar en 2016. Defensores también tiene fecha de estreno de 2016, pero ya tiene que ser o tardísimo o a inicios de 2017, no lo sé. Pero bueno, eso es más o menos lo que se ha negociado. Hay una cosa extraña ahí, que en la que tanto Marvel como Netflix se han contradicho, y es que, dado el exitazo que fue de Daredevil, por lo menos económico, yo no digo ya que a la gente le guste o no le guste, eso ya cada cual, pero bueno, económicamente y con audiencias ha funcionado muy bien, y enseguida se ponen a planificar la segunda temporada, lo cual pues yo lo veo muy bien, pero con Jessica Jones, que en principio ha gustado y si no ha sido el éxito descomunal, parece que ha funcionado muy bien, por lo menos con audiencias, y las valoraciones estas que tiene Netflix, que tú cuando ves una serie ahí puedes poner estrellitas, bueno, ahí también está bastante funcionando bastante bien. Sin embargo, cuando se pregunta a los productores por la segunda temporada de Alias, se dice que de momento no hay hueco porque Los Defensores debe estrenarse en una fecha muy concreta para ajustarse a los, entre comillas, grandes planes de Marvel. Yo no sé si eso significa que Los Defensores va a estar relacionada con Vengadores o alguna cosa así, con el universo cinematográfico, no lo sé. Pero sí que es cierto que no deja hueco en 2016 para estrenar serie de Alias, con lo cual, como mínimo, habrá que irse a un 2017, no lo sé. Todo eso ya es especular un poco, pero si no había sitio para Alias, ¿por qué sí que lo hay para Daredevil? En fin, bueno, ahí de alguna manera se contradicen. Y ya con eso, pues un poquito tenemos explicado aquí el pastel de cómo se gesta este quinteto de series que ya nos irán llegando. De todos modos, yo... Para complementar un poco, todo esto, como ha dicho bien Rafa, surge en 2010 y todo de la mano de una showrunner que es Melissa Rosenberg. Melissa Rosenberg esta ha escrito series como Dexter y ha guionizado las películas de la saga Crepúsculo. Es una guionista muy activista, feminista. Es la que estuvo dirigiendo prácticamente la huelga de guionistas, aquella famosa y tal. Bueno, pues esta señora le gustó mogollón el personaje de Jessica Jones, porque era lo típico, una mujer fuerte, con un pasado oscuro y tal. Entonces, en 2010 fue la que se puso a trabajar con ABC en la serie, antes de que se supiera todo, nada de Marvel, ni del universo televisivo, ni de cine, ni de nada. Ya querían hacer esta serie en ABC. Y como ha dicho Rafa, ABC vio que esto que no era para una cadena así, una serie tan bestia como esta, ¿no? Y con las cosas que salen en el cómic, esas cosas. ABC es una cadena familiar, con series así todas de buen rollismo y tal. Entonces, es un canal Disney, ¿eh? No se nos olvide. Por eso. Entonces, en este momento fue cuando empezó todo el tema del universo cinematográfico. Quisieron hacerlo del universo televisivo, plantearon los de las cuatro series y una miniserie. Tienen pensado hacer 60 capítulos en total entre primera temporada y miniserie. Y entonces intentaron vendérsela a algún canal de vídeo bajo demanda. Más que, o sea, ya fueron directamente a por Netflix, Amazon o VGN América, ¿no? A por esos tres, a ver quién se la compraba. Al final se la terminaron vendiendo a Netflix. Y luego ya, pues sí, todo lo que ha contado Rafa ya de las cuatro series, la miniserie de los defensores que está planteada y todo eso. Y lo que ha dicho también, que y ellos mismos no han negado que pueda incluso haber crossover con las películas. La verdad es que ahora que lo has dicho, es cierto que el paralelismo entre Jessica Jones y la protagonista de Crepúsculo es claro, ¿eh? Bueno, de todos modos, yo debo decir que a mí Luke Cage, Power Man, es un personaje que no me ha gustado de nunca. Pero curiosamente Luke Cage de Alias, el cómic, me encantó. Es curioso que haya tenido que leerme ese cómic en el que Luke Cage no era el protagonista, aunque fuera un personaje pilar, para que yo le pillara el tranquillo a este personaje, que ya a partir de ahí sí que me ha empezado gustando en series que vinieron después, pero ya de algún modo se había reinventado para esta ocasión. Sin embargo, el personaje de Puño de Hierro, es que yo, naturalmente, no van a respetar ese traje de los cómics, ¿no? Que es el más espantoso que existe, pero verdaderamente es que el personaje a mí tampoco me llame la atención lo más mínimo. O sea, realmente, pero es que no sé... Me da miedo que eso que está a punto de llegar dinamite o reviente un poco a estas series, porque son series que están muy encadenadas, van de la manita entre todas ellas, y puede que el rival más débil arruine al resto del grupo. En fin, son cositas que ya iremos viendo a ver qué pasa. Lo mismo son unas pedazos de series impresionantes, ojalá. Pero a mí de entrada me parece arriesgado, porque ya incluso dentro de los fans de los cómics Marvel, no penséis tampoco que todo el mundo está aquí, aunque hay algunos que aplauden con las orejas. Sí, hay gente que tiene hype por esas series, pero hay otros que dicen, pero ¿qué necesidad había? ¿Había demanda de estos productos para que ahora surja esta oferta? En fin, de todos modos, nos vamos a meter directamente ya con esta serie, una serie que, en mi opinión, pues iba teniendo muy buena pinta a medida que se iba acercando. El simple hecho de que estuviera basada en Alias a mí me hacía particular gracia. La elección de Kristen Ritter como la protagonista me pareció, bueno, no era la Jessica Jones que yo tenía en la cabeza, pero me pareció que estaba bastante bien. Yo a esta chica tampoco que la haya visto demasiado, pero me marcó en Breaking Bad. Y desde Breaking Bad, pues, yo la tengo grabada a fuego. Y me parecía que podía ser un personaje interesante. En fin, nos metemos con la prota. Kristen Ritter, Jessica Jones, ¿qué os parece? A ver, a mí es una chiquita muy que, bueno, a ver, su vida es muy, a mí me ha parecido muy curiosa, ¿no? Porque esta mujer se crió en una granja en Pensilvania, la típica granjera mona de que vemos en muchas películas, y fue captada en un centro comercial a los 15 años, de esto de, ¡ay, qué niña más mona, vente para aquí que tú vas a ser modelo! Y luego fue modelo de los 15 años a los 22, recorrió todo el mundo, esas cosas, y a partir de ahí, pues ya a los 18 creo que se afincó ya en Nueva York, empezó a estudiar arte dramático, ya se empezó a meter en este mundillo haciendo capitulitos sueltos, ha hecho poca cosa, pues Breaking Bad, una serie de Apartamento 23 que la cancelaron porque yo no la he visto, no tenía muy buenas críticas, y luego aparecieron algunas series y tal. A mí esta tipa me da un morbo rarísimo. Tiene un sex appeal especial, o sea, es como inocente, pero tiene una mirada sucia, así lasciva, ¿no? Entonces a mí me mola mucho, mucho. Y me parece que hace que lo lleva muy bien y que aquí todo ese bagaje anterior a la serie, ¿no? Todos esos problemas, yo creo que los transmite muy bien ya físicamente, interpretativamente, ¿no? Bueno, yo básicamente... Bueno, voy a dejarme para el final. Venga, ¿qué opinas tú, Paco? Pues yo estoy bastante de acuerdo con Getorso. Yo creo que... A ver, esta chica no me parece guapa, pero tiene un atractivo que no sé si es por haberla visto, como tú dices, Antonio, en Breaking Bad, que ya la asocias a un tipo de persona que hace que te capte, que es muy... Tiene un... Mucho carisma, la palabra es carisma. Tiene un carisma que creo que es lo que mantiene la serie durante todos los capítulos. Pero no me parece una chica especialmente guapa, me parece bastante normalita. Pero como también ha dicho Getorso, creo que consigue transmitirnos todo el dolor, el sufrimiento que ha tenido y la fuerza que tiene el personaje. Creo que lo hace espectacular. Señor Pajis. Vamos a ver. Evidentemente yo también la conocí en Breaking Bad y yo creo que a mí me marcó mucho verla ahí tan acabada y tan drogadicta, Angélica mía. Yo lo siento, a mí esta no me despierta ningún instinto primario de ningún tipo. Me parece muy buena actriz, sí que tiene unos... os oí hace poco en el especial de Galáctica que la presidenta Rowling... Incluso sonriendo da pena, ¿no? Transmite melancolía. Y a esta me parece que le pasa algo parecido, ¿no? Incluso las veces que sonríe, pues da como penilla, ¿no? Transmite así como ternura o lo perdida que está, o no lo sé, algo así diría, pero no me despierta más allá de eso. Sí que es cierto que tiene algunas escenitas con Luke Cage ahí rompiendo camas que te levantas del asiento. Pero más allá de eso, no me despierta a mí nada esta chica, la verdad. Pero vamos, creo que me parece un acierto de casting enorme, porque más allá del color del pelo, yo me la creo totalmente como Jessica Jones, ¿eh? Mira, en cuanto al casting, te puedo decir que en noviembre de 2014 probaron a esta chica, a Alexandra Daddario, a Teresa Palmer y, bueno, a otro par de ellas. Se terminaron quedando con... Estaba la cosa entre dos, entre Teresa Palmer y esta, la Christine Ritter. Luego hicieron el casting de Luke Cage, entre Lance Gross, Mike Holder, Cleo Anthony, terminaron eligiendo a Lance Ross, hicieron las pruebas de cámara con las dos chicas que tenían y Lance Gross, y al final la que daba bien era esta y la acabaron eligiendo. Esto ya fue en diciembre del 2014. A mí me pasa un poco como Abraham, a mí se me daba, pero mucho morbo. O sea, aparte, ese rollo... cuasi gótico, casi de chica Tim Burton, ¿no? En fin, es que no me puedo resistir ante este tipo de cosas. No es la Jessica Jones de los cómics, yo lo sigo diciendo, pero me parece que en este caso la elección está bastante bien. Si nos metemos con los personajes, ya vamos a hablar de los actores, pero también de los personajes, no sé qué pensáis vosotros sobre Jessica Jones. A mí me gusta más la actriz que el personaje, si debo de ser sincero. Creo que además es que empieza muy fuerte, porque en los primeros capítulos, cuando la están desarrollando y cuando la presentan, pues creo que es arrolladora. Luego ya es un poco más de lo mismo todo el tiempo. Y a mí puede que me llegue a empachar. Y me llega a empachar porque me da la sensación, y es el problema endémico de esta serie, es que hay un momento ya en el que la serie dice que ya no quiere desarrollar más a los personajes, que se acabó. El que avancen, que se acabó, el que cambien, que se acabó, el que evolucionen. Y me parece que incluso se acabó el seguir contando cosas, pero bueno, sobre este tema ya entraré en detalles más adelante, en mi opinión. Y a mí hay un momento de la serie en la que es muy probable que la Jessica Jones esta ya me llegue a aburrir un poco de con esa actitud suya así tan desprendida y tal. lo que me acabó gustando mucho al principio, al final acabó hartándome. Pero con todo, sí que creo que es un personaje que es interesante. Me molesta un poco el hecho de que no le hayan enseñado un poquito más a la actriz a pegar mamporros, porque no te crees, en ningún momento te crees que tenga super fuerza y que esta tía pueda coger a un tío y colarle en el segundo piso como si fuera un balón de baloncesto y hacer canasta en una terraza. Pues no te lo crees, o sea, no imprime fuerza, no tiene un lenguaje corporal lo suficientemente poderoso. Fíjate que con lo bien que estaban las peleas en Daredevil, que estaban coreografiadas espectacularmente, vamos, en las antípodas de lo que hemos visto aquí en Jessica Jones, que vale, que no es un ninja, pero es que no me creo que esa es que tiene una forma de pegar como escuálida, ¿no? O sea, no sé. No me lo creo. Y me parece y me descojono cada vez que la veo saltar, porque vamos, yo creo que ya hacía bastante tiempo que no veíamos saltos de estos tan patéticos. Entonces, no sé, a mí me ha gustado, pero si esto hubiera sido una miniserie, que creo que es el principal problema que tiene esta serie, y es que le sobran, pues, del orden de unos 5 episodios, pues estaría muy contento con ella, pero realmente ya llega un punto en el que se me inflan. En fin, es lo que tengo que decir sobre esta Jessica Jones. Pues la mujer estuvo 2 meses intentando ahí obtener algo de musculatura, ganó 5 kilos de músculo la mujer, pero que, pese que a todo... Que tenga mucho músculo a mí me da igual si luego no tienes un lenguaje corporal potente y poderoso. Yo es una cosa que veo que le falla, ¿no? Tenía tan buenas coreografías, por ejemplo, Daredevil. Es que uno de los problemas es que vamos a estar comparándola continuamente con Daredevil. Que es uno de los grandes problemas que tiene la serie. Que Daredevil era tan buena que la comparación esta acaba, pues, sale perdiendo. Claro. Ya, pero es que es lícito que comparemos. Es que me las han vendido. Esto es como cuando te vas a comprar yogures y compras 8 y te vienen 2 de fresa, 2 de limón, 2 de naranja. O sea, es que esto venía en el mismo paquete. Y tengo derecho a comparar el de naranja con el de limón porque los he pagado y porque van en el... Además, esta, debo decir que esta la he pagado y la he visto pagando. O sea, que tengo más derecho a una crítica. Daredevil no. Pero bueno, dicho eso que acabas de comentar, Antonio, de las coreografías y tal, yo lo tengo como el debe más grande de esta serie, ¿eh? Más que el argumental. O sea, el tema de los combates, las peleas y tal, me parece que es el punto más flojo de esta serie. Hasta el punto de que cuando tiene que saltar y cosas así, no ves los cables porque los han borrado digitalmente, pero sabes perfectamente dónde estás. O sea, cuando da un puñetazo... Es que son muy flojos. Es que yo creo que una serie española lo hubiera hecho mejor. En serio, o sea, de verdad es que llega a la altura de la serie de Powers. En eso, o sea, joder, en yo es que esa la quité, no pude con ella. Pues... No, pero sí que se nota la dejadez. Tienen tan claro que lo importante no son los efectos especiales, los combates y tal, que han pasado de intentar trabajarlo un poco, y se nota porque cualquier serie Arrow o Flash, que tienen seguro que una parte del presupuesto que de esta serie tiene mejores efectos especiales, y no estamos hablando de los mejores de la televisión. No, pero vamos a ver, hay muchísimas veces en las que sin que las peleas estén muy bien cuidadas, pero hay mujeres que realmente tú las ves moverse. Hace poco, no sé por qué, estaban echando Terminator 2. El caso es que la volví a ver por millonésima vez. Coño, pues la Linda Hamilton tenía una forma de pegar que dices, coño, es que si esta tía me pilla por un pasillo me parte la cabeza. O sea, era contundente. O sea, tenía un lenguaje corporal potente. De esto de, le hago fuerzas, hago un arco de cadera, qué tal, y te abro la cabeza con el palo de la escoba. Pero esta chiquilla no, esta chavala pues vale para otras cosas y está claro que no es su fuerte, pero es que va por ahí, o sea, no sé, parece que está tirando un papel arrugado a la papelera. De verdad, es que no me creo ni uno solo de sus golpes, de sus movimientos, ni nada. Por eso cuando hay algunos instantes en los que vemos que están tirando un doble y lo están arrojando al otro lado de la habitación, realmente me hubiera gustado que fueran los dobles los que solucionaran la papeleta y que se pegaran dobles todo el tiempo. Porque ese momento en la iglesia con Luke Cage, esa pelea que debería ser tan maravillosa, si no fuera por los... porque apartan armarios y rompen cosas y todo. Si no es por el escenario que cumple su función, o sea, es roto con mucho nivel, pues los actores no están a la altura. Pero bueno, en fin, nos estábamos saliendo un poquito. Volvamos otra vez a Jessica Jones y digamos lo que tengamos que decir antes de pasar a otro. Yo comparto otro de los problemas que le has visto, que es demasiado Jessica Jones. Es que el 99% del tiempo está en pantalla ella. Y no solo eso, sobre todo en los capítulos iniciales, yo, es otro de los problemas que le veo, es que hay una falta de visión unitaria de la serie. Hay 9 directores para los 13 capítulos, cada uno director con su estilo, y hay capítulos en la que no le quitan el primer plano a Jessica Jones. Parece que le han pegado una cámara al pecho y es primer plano a Jessica Jones todo el rato. Y a mí me llega a cansar. O sea, yo decía, pero cambia el puto plano ya de una vez. Enséñamela desde los pies a la cabeza. Un general, cámbiame un poquito. O sea, y es Jessica Jones todo el rato. Que está pero bien, Abraham, la serie es de ella, es la protagonista. Pero eso, no tiene eso, que estar el 99% en pantalla. Coño, pero sí. Puedes delegar cuando tienes otros personajes que son buenos. Ahora vamos a ver si esta serie cumple esa... Pero claro, tú puedes decir, vale, ¿quién es el personaje protagonista? Jessica Jones. Pues igual que en House. House, la serie se llamaba House por el protagonista, pero luego tenía personajes muy chulos. Y podías quitar a Hugh Laurie de pantalla y la serie seguía sosteniéndose. Pero es que aquí es que Jessica Jones es el mejor personaje de la... Bueno, hay gente que habla de Kilgrave. Ahora llegaremos a Kilgrave, lo vamos a dejar para el final. Pero claro, tampoco puedes... ¿Y qué pasa con el personaje del villano? Que a lo mejor si lo explotas demasiado, pues te acabas explotando, valga la redundancia, en la cara. Que es un poco lo que creo que les ha pasado. Pero llegaremos a Tenan al final. Siguiendo con Jessica Jones, es que de los personajes que le rodean y con los que se lleva bien y con los que ella se relaciona, es que no hay ninguno al nivel, en serio. Es que son personajes... A mí no sé, me ha parecido que si quitaran más a Jessica Jones, y en los momentos en los que se empiezan a perder en tramas con los vecinitos, dices, por favor, que vuelva Jessica a la voz de ella. En fin, yo no sé, es uno de los pequeños problemas. Pero sí, está claro que hay muchas veces que sale Jessica Jones demasiado tiempo en pantalla. Pero claro, es que tampoco había muchas otras cosas. No había muchas más opciones, en mi opinión, ¿eh? Era la única carta buena de esta mano. Pero bueno, pasamos a otro. ¿Tenéis ganas de seguir hablando de Jessica Jones? Vamos a pasar a otro personaje. Vamos a pasar a Tris Walker. Aquí está esta actriz, Rachel Taylor. Venga, Abraham, lánzate tú primero. Bueno, a ver, hace de la hermanastra de Jessica Jones, que Jessica Jones tiene un pasado de que era huérfana, es adoptada y tal, y este personaje... Una de las cosas que me gusta de la serie es que los personajes... tienen un pasado que les pesa mucho, ¿no?, en la serie. Entonces, en eso están, yo creo que están bastante bien construidos, ¿no? Son bastante complejos. Este personaje, por ejemplo, llamada Tris Walker, es modelo, había sido estrella infantil, súper conocida, Patsy, con un programa televisivo. Su madre la explotaba en cierto modo para sacarse las pelas, haciéndola currar a ella de cría. Ahora tiene un programa de radio, es súper famosa. Y todo ese bagaje anterior de haber sido esa estrella infantil, de todo el trauma con su madre, de la relación tan íntima que tiene con Jessica Jones... incluso más allá de hermanos, porque era su apoyo en la familia, el apoyo de Jessica Jones, ¿no? Porque no se podía apoyar en su madrastra, porque era, vamos, lo único que quería era sacar pelas de sus hijas. Que si llega a saber que Jessica Jones tenía ese poder, vamos, lo que hubiera aprovechado, ¿no? Entonces, a mí me parece que por ejemplo, estos personajes están muy bien construidos. Y este personaje también, ¿no? El de Tris Walker. El gran problema de este personaje y de casi todos los secundarios es que, aunque tengas un pasado muy bien construido, llega momentos en que realmente no nos importa, porque nos están contando una cosa interesante y nos ponen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la madre de Tris. Yo creo que muchas veces sobra y lastra el personaje y lastra la serie. Al ser una serie de tan pocos capítulos y de tan pocos personajes, si ya el principal personaje secundario te va a lastrar, tenemos un problema. Y que sí, tiene una relación que es muy interesante con Jessica Jones, pero el problema es que cuando cobra protagonismo no nos interesa para nada. Pajis, ¿tú qué dices sobre esto? Ay, madre mía, me voy, ¿eh? Vamos a ver. Mira, lo primero, yo solo había visto un tráiler de esta serie antes de ponerme a verla, y es uno muy... Nada, un teaser. De hecho, no era ni un tráiler. Que se ve a Jessica Jones despertándose, que le da una leche al despertador y lo destroza. Y no había visto nada más, con lo cual sabía que estaba David Tennant por ahí... Y yo no sabía nada más del casting, porque no quiero, ¿no? Cuando sé que voy a ver algo me blindo y no me entero de estas cosas. Y cuando empiezo a ver la serie y me veo aparecer a esta chica, el primer flashazo que me vino, digo, uy, pero si esta parece Rosamund Pike, digo, no puede ser. O sea, a mí me dio un aire, esta chica me... Todo lo que he dicho que la otra, la Jessica Jones, no me atraía, con esta, yo cada vez que sale en pantalla, no sé, a mí me deslumbra. Me encanta esta actriz. A mí, por ejemplo, sus tramas con la madre, bueno, como es una trama compartida con la propia Jessica Jones, pues sí que me parece que tiene su gracia. Y si llega el día de que hay una segunda temporada, parece que los tiros por ahí, bueno, seguirán tirando del hilo, con lo cual no estaba mal que metieran al personaje. A mí, no, al de la madre, quiero decir, no se me hace pesado, sale tres veces y ya está. Le hemos dado un palito a la actriz que hace de Jessica Jones por el tema de las peleas. Pues a mí esta señorita me parece que sí que pelea bien. Cuando nos la enseñan al principio de la serie con el monitor de defensa personal, luego hay una pelea también, ese momento que, pequeño spoiler, ¿no?, que se droga y tiene un poco así más de fuerza y tal, esa pelea que están en la casa rompiendo paredes y tal, a mí me parece que el lenguaje corporal que esta chica tiene en los momentos de acción, pues sí que me gusta, esta me funciona. Claro, no da el pego de Jessica Jones ni de broma, pero como mujer de acción, yo me la puedo. Con esta no me chirría tanto, no sé si me explico. O sea, que a mí, en principio, pues yo no tengo ningún problema con ella. Me funciona, me gusta y ojalá saliera más. En eso supongo que estaremos de acuerdo. No sé, yo es que no me puedo quitar la sensación de que es un florero andante, ¿no? O sea, y además, los guionistas han querido darle algunos momentos de gran intensidad y que para mí ha quedado en nada. El personaje no me llega. Puede que la actriz... Sí, la actriz pues, es guapísima y ya está. Y tal, pero no... El personaje no me ha llegado. O sea, es que es así. Si hubiera desaparecido, ya os digo que me hubiera dado igual. Y ninguno de sus momentos en la serie me transmite ninguna emoción. Pero bueno, me imagino que... O sea, es que esto me ha pasado con otros personajes. Entonces, en fin, no me molesta su presencia porque, en fin, tiene una cara bonita y ya está. Pero... Y tampoco me resulta terrible, ¿no? Es el típico personaje que se cargue la función. Pero, bueno, para... No sé, es que creo que solamente cumple la función de adornar. Entonces, bueno, si es eso, pues... Por mí bien, porque desde luego eso lo cumple, pero nada más. No, luego dos cositas. Luego cumple otra función, y es que en el cómic del que hemos hablado antes, digamos que la amiga que tiene Jessica Jones cuando las cosas le van mal, ¿no?, y levantas el teléfono y llamas a tu amiga a desahogarte, en los cómics es Carol Danvers, Miss Marvel, que claro, aquí, bueno, por temas de derechos, estoy casi seguro que es por temas de derechos, no han podido o no han querido utilizarla, o por no complicarse la vida, o por lo que sea. Y bueno, al final han cogido otra rubia y más o menos hace el mismo papel, que además es hermanastra y tal, pues bien, pues perfecto, es hermanastra, ¿no? Pero viene a ser ese papel, ¿no? El mismo papel del comodín de la llamada, por decirlo así. Y sí que es verdad que además... Es una figura también muy maternal para Jessica Jones, casi más que la propia madre. A mí, no sé, a mí sí que me gusta cómo funciona. Y luego decir, que no quiero que se me olvide, quién es su equivalente en el mundo Marvel. Y con esta me llevé una sorpresa, porque no sabía yo tanto de este, sabía algo, pero no sabía tanto de este personaje. Bueno, esta señorita, Patsy, tiene su primera aparición en Marvel en 1944, o sea, antes, 20 años antes que los Cuatro Fantásticos incluso, agárrate, en una maravillosa colección llamada Miss America Magazine, número 2, nada menos, que era una historia de romances juveniles. O sea, que ese pequeño currículum que nos ha dado Gizorso de que era modelo y tal, pues probablemente sea una pequeña coña a esta primera aparición de esta superheroína. Luego ya se la traen al mundo Marvel, digamos que todos conocemos con la identidad de Gata Infernal. Llega a estar con los Vengadores a partir del número 144 o algo así, o sea que viejuna la señorita. Esta también es miembro de los Defensores. Yo no sé qué papel jugará en este quinteto de series que hemos hablado. En Marvel se la ha podido ver como secundaria de la Bestia en una pequeña miniserie que tuvo. Está casada, nada menos, agárrate, con Hellstrom, que no es ni más ni menos que el hijo del demonio, ¿eh? Esta señorita se casa con el hijo del demonio. Y bueno, ya como guinda del pastel, pues decir que ha muerto y ha resucitado unas cuantas veces en el universo Marvel, que también tiene su mérito, oye. Que mueras y te recuperen, pues dice algo de ti. Bueno, más comentarios sobre Tris y sobre la actriz, o pasamos a otras personitas. Venga, vamos a pasar a otros personajes. Yo, en serio, voy a citar a los que me parece que son los más importantes, y luego Pues vamos pasando de puntillas por los personajillos, así que yo creo que deberíamos quitarnos de encima con un simple comentario. Yo ahora mismo, pues ya que hemos citado a Luke Cage, vamos a meternos con Luke Cage. Aquí interpretado por un Mike Colter, y bueno, pues me gustaría saber vuestras opiniones. Abraham Gitorso. Empezar yo siempre. Sí, sí, este va a ser... Bueno, no sé, es que yo como tampoco conozco al personaje de los cómics, pues nada, este es el tío musculoso de la serie, que bueno, lo hemos visto al actor en películas como Million Dollar Baby, en The Good Wife sale también, que hace de un mafioso 7, con bastante, o sea, con algo de kilos de menos, o sea, con algo de músculo de menos en The Good Wife, lo que nos gusta la serie. Pero sale también cachas, ¿eh? Y este hombre pues tiene su superpoder, que es súper mega fuerte, o sea, que no le daña nada, que es irrompible, ¿no? Pues ni balas ni nada, por más hostias que le des, no se rompe. Y la relación que tiene con Jessica Jones es que estaba casado con con su mujer, a la que Jessica Jones, estando influenciada por Kilgrave, provoca su muerte. No es que la mate directamente, pero la empuja y un autobús la atropella, entonces causa su muerte, y entonces tiene ahí el sentimiento de culpa Jessica Jones, va por él, se acaba liando con él y tal, y es, bueno, pues digamos que acaba liándose con Jessica Jones y acaba en relaciones con ella, porque además como los dos se sienten iguales porque tienen ese poder, no tienen esa relación, pero a la vez como ella mató a la mujer, ahí hay una relación de tira y afloja, ¿no? Que está muy bien aprovechada argumentalmente en la serie, ¿no? Con ese conflicto que tiene cuando Kilgrave toma la voluntad de Luke Cage, y en esa pelea que está... A mí me gusta, aunque realmente las coreografías, hemos dicho que no es que sean así la de la iglesia, es que sean muy bollantes, pero a mí esa... Quizás por lo que has dicho, por lo del mobiliario, porque acaban arrastrando muebles, me gusta esa pelea que tiene Luke Cage y Jessica Jones. Bueno, siguiente. No, realmente tú ves a este actor y da el tipo como Luke Cage, sobre todo el Luke Cage actual. No hablamos del de los 70, porque a este no me lo veo con el pelo afro y camisa abierta, que eso hubiese sido la monda. Pero realmente creo que es un secundario que está bastante mejor escrito que el de Trish. Creo que... tiene mucha química con Jessica Jones y vemos las motivaciones que tienen ambos y nos lo creemos en todo momento, que creo que es lo más importante. Además, como ha dicho Gitorso, la trama final, cuando está influenciado y tal, me parece, por lo menos yo no me la vi venir, y al sorprenderme tanto, creo que es de lo mejorcito. Pajistrón. Toma spoiler. Bueno, yo coincido ahí con Paco. Me parece que este es el Luke Cage a partir de Bendis, el que nos hemos encontrado ya, el rapado al cero, y me parece que está clavado. Yo casi me atrevo a decir que es el mejor personaje del casting, ¿eh? O sea, el mejor elegido y el que más lo clava con los cómics. No me, con este sí que no me voy a extender, porque este ya igual le cae un especial en su día, no, ya lo veremos. De este sí que tiene un background en Marvel muy largo. Decir que este, bueno, nace como muchos otros con el tema de la Black Exploitation ahí en Estados Unidos, ese despertar que había superhéroes negros y series de negros en televisión, películas de negros. Bueno, pues este es uno más que salió por allí, lo hemos visto en Héroes de Alquiler, en Los Defensores, en Los Vengadores. En fin, un personaje que yo creo que después de 20 años pululando por páginas de cómic, ha sido en tiempos recientes cuando mejor tratado ha sido, ¿no? Y ya entrando en el propio personaje en la serie, ya digo, a mí me gusta muchísimo el casting, me gusta él como actor. Creo que casi todos sus momentos con Jessica Jones funcionan muy bien. A mí me encanta esa cena que tienen ellos dos comiéndose, no sé si es un perrito, un helado o algo así, preguntándose, ¿y tú qué poder tienes? Pues yo hago no sé qué, pues yo hago no sé cuánto, ¿no? Es como ese descubrir que no eres el único y el poder compartir, esa escena me gusta mucho. Las escenas de sexo, dicho así, me parece que funcionan también, que tienen química, que expresan los dos muy bien cómo puede uno desenvolverse en la cama cuando tiene poderes. No sé, me gusta mucho cuando pelea, me encanta, a mí me encanta este tío, ¿eh? Y gracias a esto estoy deseando ver su serie. Pero no os parece, quiero decir, a mí me ha gustado, ¿vale? Y me gusta el actor y el personaje. Pero no os ha dado la sensación de que es excesivamente buenazo. Es que no sé, yo le veo todo el rato como muy comprensivo, qué tranquilote, nada macarra, nada fucker incluso cuando está en plena faena. No sé, me ha parecido muy blandito. Y yo hubiera preferido, pues, no sé, un Shaft hipervitaminado y no un osito entrañable. No sé, a mí me parece que está ligeramente desaprovechado. Pero Antonio, ese es el contraste, ¿no? O sea, de piel irrompible y blandito por dentro. Eso como Iron Man, ¿no? También, o sea, armadura de hierro, pero por dentro blandico, como el sol. Mira, fíjate, a mí, ¿sabes lo que me ha pasado? Llegó un momento de la serie que el personaje desapareció y yo ni me di cuenta. Y ya llegó y al cabo de no sé cuántos episodios dije, ahí va, y Luke Cage, pero si salía en esta serie. Y fue justo el episodio en el que reapareció, pero me lo habían quitado de encima durante mogollonazo de episodios y no le echen falta. Pero no sé, le he visto muy poca cosa, a pesar de que sea irrompible. Nos dicen que es irrompible, pero luego tú le ves y chico, no sé. Me ha dado la sensación, después de haber visto pelis Marvel y series Marvel, yo creo que a este tío le pilla, ya no digo ojo de halcón, halcón con sus alitas, o Ant-Man, y creo que se lo comen vivo, no sé. Me ha parecido muy poquita cosa, ¿no? O sea, vale que te peguen un disparo en la barbilla y pierdas el conocimiento durante 2 días, pero quiero decir, o sea, no te ha hecho nada, no sé. Tienes una conmoción, o sea... Yo no tengo esa sensación, ¿eh? O sea, vale, es un buenazo, es tal, pero cuando se pone a dar hostias, cuando le vienen estos a atacar al bar y va a ese cayón y se ponen a dar hostias, dan hostias como panes, ¿eh? A unas leches finas, vamos, yo creo, y se pone de mala hostia, ¿eh? Que también, o sea, hay momentos de estos de fruncir ceño y ponerse mala leche que yo creo que cumple, ¿no? Es complicado, porque es un buenazo, es complicado ponerle de mala hostia, pero cuando se pone, ¿eh? Por lo menos yo eso lo he creído ver. Y luego tiene escenas muy chulas, como cuando lo del hospital, a mí me parece muy gracioso, porque ahí sí que está el inconsciente, indefenso, y están con lo de la aguja, que no hay manera de clavar una aguja, que me pareció muy, muy, muy cachondo, vamos. Bueno, vamos a pasar de personas que no sé que tengáis algo más que decir. No, mira, yo una cosita, yo cuando surgen estos debates así de quién es más fuerte y quién hace no sé qué y tal, yo siempre me voy, Marvel tiene una Wikipedia propia, Marvel, la propia Marvel, ¿no? Luego extraoficiales hay muchas por ahí, pero yo me voy a la oficial de Marvel, ¿no? Y ahí miden de 1 a 7 pues como de inteligente, de fuerte, de rápido es un personaje. Claro, este en resistencia lo tiene a tope, pero en fuerza tiene un 3 o un 4, si no recuerdo cuando lo miré. Quiere decirse, o sea, es que este tiene la fuerza que, iba a decir, la que podemos tener tú o yo. No, yo debo estar en el 1 o algo así. Pero vamos, que este no es de los que rompe paredes y dobla barras de metal con sus músculos, ¿eh? Lo que pasa es que aguanta panes. O sea, eso sí, le puedes pegar y el chico se levanta. Pero fuerza, lo que es fuerza, por eso no hay que entender mal los poderes de este tío. Jessica Jones, por ejemplo, sí que tiene una fuerza. Hulk es el 7, pues esta tiene un 5, ¿eh? O sea, esa tiene una fuerza considerable. Pero este no, su habilidad no es la fuerza, ¿eh? Y si lees cómics de él y tal, no van por ahí los tiros con él, ¿eh? Sí, no, yo eso sí que se ve muy bien en la serie, porque sí que puede ser confuso el poder de Jessica Jones y el de Luke Cage, ¿no? Jessica Jones es súper fuerte, pero si le metes una hostia la derribas y si le metes un tiro te la cargas. Luke Cage tiene la fuerza normal, lo que pasa es que es un tío muy cachas, ¿eh? O sea, en la serie es un tío que está a mazas, o sea, que te pega un guantazo y te da la vuelta a la cabeza, pero no porque tenga súper fuerza. Lo que es que tiene una piel que no es capaz de atravesarla con nada. Sí, sí, a Jessica Jones levanta un coche, por ejemplo. Este no lo levanta, pero si le pasa por encima, pues no le importa, no le pasa nada. No, podría ser la diferencia, sí, entre ellas. Bueno, algún físico sé que hablará con estas cosas, pero bueno, esto es fantasía. Nos metemos con Carrie Ann Moss y su personaje Jerry, la abogada esta, la señorita Hogarth. Yo poco voy a decir sobre este personaje. Para mí siempre es un placer ver aquí a Carrie Ann Moss. La han metido en algunas otras series que no funcionaron, como la serie esa de Vegas, que fue un trastazo total. Me parece que aquí, pues, es un personaje como muy elegante. Me gusta ver a Carrie Ann Moss aquí en plan elegante, en plan mujer distinguida. Y me parece que este personaje le ha venido bien. Me parece que cumple, porque yo siempre la he considerado una gran actriz. Quizá no haya tenido mucha suerte en su carrera a la hora de elegir proyectos, y la sombra de Matrix es tan alargada que parece que no pueda salir de ahí. A ella le está costando muchísimo más que a los demás, porque claro, se dio a conocer con la película. En fin, ¿qué decís vosotros, niños? La estética de Matrix es totalmente diferente, ¿verdad? Como sale rubia en las series, es muy diferente, ¿no? Es una abogada con mucho poder, ¿no? Con mucho poder. Se le ve que domina ahí su terreno, y tiene una relación complicada con Jessica Jones porque tiene una amistad extraña, ¿no? Porque a la vez Jessica Jones es la investigadora de su bufete, ¿no? A la que manda para conseguir, pues, las pruebas para los casos, ¿no? Y a investigar los casos. Pero tienen como algo, como se pagan como con favores, ¿no? Se deben favores y se pagan con favores unos a otros, y Jessica Jones le pide cosas a ella y ella le pide información a Jessica Jones. Entonces tiene una relación rara. Y luego es lesbiana, que es muy importante en la serie, para la trama más insulsa de toda la serie, que es lesbiana, muy bien. Y se está separando de su mujer porque salía con su secretaria. Esta trama sí que es que no tiene sentido, o sea, no nos importa. Qué mala, ¿no? Pero bueno, y luego que Carrie Ann Moss tiene un físico imponente, ¿no? Que impone esta actriz sí que es cojonuda y que transmite ese poder, ¿no? Con su físico, ¿no? Y está muy, o sea, lo interpreta muy bien. Y luego la relación que tiene con Jessica Jones, que es bastante complicada, está muy bien tratada. Yo creo que ahora a Carrie Ann Moss le van a surgir más papeles, porque ahora que ha alcanzado una madurez de edad un poco mayor, que ya no va a ser tan, o sea, ya no la van a poder comparar con Trinity, creo que va a poder aportar a personajes como este que interpreta, mujeres poderosas de Estados Unidos, que creo que funciona muy bien. Y el problema es eso, lo que ha dicho Gitorso, que justo la trama de las lesbianas, creo que, bueno, de la leviana, de su trama romántica realmente, creo que el mayor problema es que llega un momento que solo está para que ocurra un evento en concreto con Kilgrave, y eso es un problema, porque no puedes construir toda la trama de un personaje solo para que funcione un momento en concreto. Claro, cuando tenemos este tipo de problemas en la serie, vemos que a lo mejor es un poco artificioso ese background que le están dando. Joder, y además es que podían haber aprovechado para que en algún juicio pues ella demostrara, o simplemente comentar, ¿no?, que tiene una grandísima rivalidad con ese otro abogado, con Matt Murdock, cosas así. Coño, ya que se podían aprovechar muchas cosillas, no sé, tú imagínate que hubiera habido una trama así pero en plan rivalidad puramente profesional, ¿no? Entre otro personaje que se supone que está en el mismo universo, es el mismo canal. Podría haber salido Matt Murdock perfectamente en esta serie. Matt Murdock salía en el cómic Alias muy a menudo. Coño, pues haberlo metido, ¿no? Ese actor tampoco pide tanto royalty, o sea, que no es un actor que haya que pagarle un pastón para que salga aquí. Entonces, no sé por qué no han aprovechado un poquito más. Y en lugar de eso, me meten aquí el cameo de la Rosario Dawson en el último episodio, que dices, no sé, es como, no era lo que esperábamos, joder. Pero bueno, en fin. Y que además, las pocas referencias y los pocos momentos de crossover con Daredevil te emocionan, ¿no? Porque te ha gustado Daredevil, la has visto, y joder, cada vez cuando sale la enfermera tú te emocionas y dices, joder, este es el personaje de Daredevil, qué guay que aparece aquí, qué tal. O está leyendo el periódico y aparece Mark Murdo, el abogado Mark Murdo, lleva los casos de no sé qué incendio en una noticia al lado, ¿no?, de la que está leyendo Jessica Jones. Entonces todos esos crossovers te emocionan mogollón. Entonces haber visto a Daredevil, o sea, a Mark Murdo en un juicio con esta, por ejemplo, y que Jessica Jones llegase allí a darle alguna información, o sea, algún crossover más nos hubiera emocionado más todavía, ¿no? Porque son pocos los que hay, y los que hay te llenan. Además, que en cuanto vimos este personaje, porque precisamente es un abogado que es todo lo contrario a Matt Murdock, hubiese funcionado muy bien, es un juicio como intentando defender a alguien más desfavorecido que esté atacando. Así que creo que cuando la vimos todo el mundo pensó lo mismo, y quizá por eso nos ha decepcionado un poco. Bueno, yo he tenido también bastante problemas con ellas, con ella. Además, desde el minuto uno, nada más cuando la veo aparecer, yo creo que en el primer capítulo, sentada en su despacho, vestida toda de negro, Recordemos, lleva el mismo capítulo, el mismo peinado que Robin Wright en House of Cards, ¿no? A mí me parece exactamente el mismo personaje. Es recordemos que House of Cards de Netflix también es el mismo personaje, solo que Robin Wright es rubia y va de blanco, y aquí esta chica va de negro. Pero es lo mismo, la misma frialdad, la misma manipulación, los pocos o ningunos escrúpulos. Debo decir que está quizá echado un poco más de culo de la cuenta, pero bueno, eso es opinable. Te dices que es un crossover con House of Cards y que en un momento dado, cuando es abogada y tal, y te lo crees perfectamente. Claro, es que me fastidió mucho porque además en la primera secuencia ya eso me enfadó, ¿eh? Dije, ostras, que me han calcado el personaje, habérmelo que encima, recordemos que Robin Wright en House of Cards está triunfando, llevándose premios, o sea, y me lo clonan, ¿no? O sea, no sé, yo les vi el plumero mucho y es de las cosas que más me ha fastidiado. Y luego, me pasa como a vosotros, yo me trago la serie pensando que la peor trama de todas es el interés romántico, ole la secretaria también, habrá que decir, digo yo, pero toda esa trama no interesa para nada, pero te la pasas pensando, ay, esto es que luego va a valer para algo, esto es que luego tiene que desarrollarse como pasa en tantas series y llega un momento que es importante y que se junta contra la trama principal, pues no. Es una chorrada que dura un minuto, que podían haber solventado de mil maneras y no habría importado. Y no sé, yo a mí me da que esta era Carrie Ann Moss, la habían fichado y había que hacer algo con ella, pero han pinchado la rueda, ¿eh? Es una verdadera lástima, me parece. Bueno. Bueno, perdón, y ya por terminar, decir que este personaje, el personaje Jerry Hogarth, está inspirada en Jerin Hogarth, que en los cómics es un hombre, y que fue creado nada más y nada menos que por John Byrne y Chris Claremont, ¿eh? En la serie de Iron Fist, con lo cual igual por ahí la vemos también. Y poco más, ¿eh? Porque esta tiene poca historia en los cómics. Bueno. Nos vamos a meter con el malo. Vamos a meternos con Kilgrave, David Tennant. En serio, voy a dejar que vosotros habléis de él. A mí, yo estoy incluso por no decir nada. Abraham, venga. Ay, bueno, el hombre misterioso. El hombre misterioso porque en los primeros capítulos no lo vemos, o solo le vemos de espalda o la nuca, y a mí eso, por ejemplo, me gusta mucho, la progresión de entrada de Kilgrave en la serie, ¿no? La presentación del personaje, cómo está por ahí todo el rato, todos hablan de él, Jessica Jones está obsesionada con él, y bueno, y a ver, David Tennant hace un trabajo, a mí me parece que hace un muy buen trabajo, que hace un malo muy bueno, pero tiene un problema en la interpretación que es muy física y hace muy difícil que te olvides del Doctor Who. Porque tiene los mismos aspavientos. Por ejemplo, ha trabajado, yo acabo de ver ahora la segunda temporada de Broadchurch, que hace de detective, pero es mucho más comedido, mucho más seco y te olvidas totalmente de Doctor Who. No tiene nada que ver la interpretación, es otro personaje. Pero aquí, al ser un malvado histriónico que se mueve los brazos, que se gesticula, que tal, hostias, es muy difícil olvidarse de Doctor Who, ¿eh? Y además sale con la misma barbita y sale exactamente igual. Pero si conseguimos abstraernos de Doctor Who... De todos modos, muy, muy, muy, muy, muy brevemente, ¿qué tal está Broadchurch? A mí me gusta, es que esas series de investigación de un asesinato extraño que ocurre y hay que encontrar a quién es el asesino, a mí me gustan, y las series británicas están muy bien hechas. Es de ritmo lento, de momento tiene dos temporadas que están entrelazadas, hay un caso en cada una, pero están entrecruzadas. La segunda temporada tiene mucho que ver con la primera y la trama se continúa con el tema del juicio. Y a mí me gustó bastante. Vale, vale. Bueno, sigamos con... Bueno, pues eso, que hace una interpretación muy física. Es difícil olvidarse de Doctor Who. Pero bueno, que de todas formas el malo es un malo que a mí me convence, salvo en que al principio dije, ¿y por qué no te pones unos tapones y te lo cargas? O coges un francotirador con un rifle desde una azotea y miras, en vez de perseguir a cuando ya sabe que le está engañando el drogata y lo persigue para ver dónde está, te subes a un edificio, pegas un brinco, te subes arriba con un rifle y le pegas un tiro desde una distancia. Y lo que pasa es que, claro, se acaba la serie. Esas cosas son las cosas que siempre pensamos en las series, que dices, pues si pasa esto, pues acaba la serie y vamos listos. De todas formas, me parece que está muy bien que... Es un personaje muy complejo, muy, muy complejo, porque es malo, pero es malvado, es un psicópata, un sociópata sin afinidad por las personas, pero como ves por qué es así, porque en la infancia sus padres han hecho experimentos con él, que, y él, bueno, ves la relación que ha tenido con sus padres, que ha tenido con el mundo, llegas a, o sea, incluso David Tennant con la interpretación consigue que haya momentos en que le tengas hasta lástima. Entonces, tiene una complejidad interna muy bien transmitida también con la interpretación, ¿no? Al fin y al cabo, no deja de ser un pobre hombre. Este sí que, yo creo que este sí que es un pobre hombre, pero que como tiene ese poder de que la gente haga lo que le dé la gana a él, pues está súper crecido y me parece que lo interpreta súper bien, que está muy bien. A mí, la verdad, que me gusta mucho David Tennant en este papel, pero hay que olvidarse de Doctor Who, claro, que es complicado, que es complicado. Bueno. Venga, Paco, tírate. Sí, pues, bueno, para mí Kilgrave es el personaje de la serie, pero no tengo ninguna duda. Comparto prácticamente todo lo que ha dicho Gizorsos. La interpretación de Tennant es cierto que tiene un punto histriónico. De hecho, yo a este actor siempre pensé que hubiese hecho un Joker maravilloso, porque creo que tiene ese punto de histrionismo que le vendría muy bien al personaje. Pero bueno, estamos en Marvel y yo creo que han conseguido que tal y como pasaba en la serie, en el cómic de Alias, que un personaje de segunda se convierta en una auténtica amenaza. De hecho, me parece uno de los personajes más poderosos de los que hemos visto en la galería de villanos de Marvel, que realmente, tanto en series como en películas, no ha sido de lo más bollante. Curiosamente, al igual que pasaba con Daredevil, es uno de los puntos fuertes de la serie, el villano. Además, creo que se ve la inteligencia que tiene, el porqué. Es cierto lo que dice Gizorso de que le podrían haber disparado y tal, pero ves que en la mayor parte de los momentos tiene siempre un salvoconducto, siempre ha pensado algo para que no le maten, y creo que eso es muy interesante. Tal vez el gran problema es que está muy sobreexplotado en todo, o sea, es cierto que empieza progresivamente, pero una vez que está ahí, al salir en todos los capítulos sin siempre tener que hacer algo más y algo más, algo más, puede acabar saturando al espectador, que ya no te lo crees, o que empiezas a pensar que no, que deberían haberlo o eso, acortado la serie, o tal vez buscado otro caso secundario que fuese interesante. Pero en cuanto a la actuación de Tennant, impresionante. Bueno, Pagis. Pues vamos a ver, a mí me encanta. ¿Yo qué queréis que os diga? Me encanta. Y ha tardado en encantarme, pero al final me acaba ganando, ¿eh? Hay algunas cosas que me han recordado mucho al Kingpin de Daredevil. Por ejemplo, que no acaba, aunque se le ve y hace alguna cosita y me hace mucha gracia al final del segundo capítulo y tal, pero no se le llega a ver hasta el quinto capítulo, que es donde de verdad aparece, de verdad, que es en el mismo capítulo en el que aparece Kingpin en Daredevil. Eso, pues bueno, no deja de fastidiarme un poco. Me gusta mucho cómo lo exploran a él psicológicamente. O sea, me parece que está muy bien trabajado y eso es de agradecer, que seguramente más que Jessica Jones. O sea, a mí me gusta eso muchísimo. Me encanta que sea tan civilizado aparentemente, pero luego es un cabrón desgraciado, que eso también no deja de recordarme a Kingpin bastante. Me parece que los guionistas le dan muy buenas escenas a este tío, muy buenas escenas. O sea, me gusta muchísimo la escena que tiene con la policía, me gustan algunas situaciones con Jessica Jones cuando lo tienen encerrado en la cámara de esa acorazada. O sea, tiene momentos muy, muy, muy chulos. O sea, el personaje tiene momentos muy chulos y me parece que se le trata muy bien. A mí me parece que funciona más las pequeñas maldades, por ejemplo, cuando están ahí en la casa con los sirvientes y esas pequeñas crueldades. Hay uno que lo pone, pues ponte a mirar a esa pared para siempre, ¿no? Y cosas así. Eso me hace más gracia que cuando quiere ser grandilocuente, ¿no? Cuando a lo mejor tiene 8 secuaces y empieza a sobreactuar ahí, pues venga, a por ella, no sé qué. Todo eso, cuando quiere ser grandilocuente, no me funciona mucho. Pero esas pequeñas maldades me gustan mucho. Me hace mucha gracia porque los poderes de este Kilgrave me recuerdan muchísimo, muchísimo a Predicador. Al final, para mí es Predicador. Claro. en el otro lado de la, del río. Y hay escenas que lo recuerdan bastante. Y bien es cierto que Garth Ennis sacó un poquito más de partido a este tema antes, en el mundo claro, de los cómics. Con lo cual, ahora cuando se vaya a estrenar la serie de Preacher, de Predicador, y el tío exhiba los mismos poderes que este... Claro, pues la gente dirá, es igual que... No, no, perdona, en los cómics... Llegó antes el señor Jesse Custer, ¿eh? Pero bueno, les han jodido totalmente porque es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que bueno, Jesse Custer hace otro uso, ¿no?, de la palabra de Dios en este caso. Pero el poder es exactamente el mismo. Decir a la gente lo que tiene que hacer y la gente lo hace. Sí, de todos modos, vamos a ser justos. El personaje de Kilgrave aparece, su origen está en el número 4 de Daredevil, o sea, es de 1964, si no me equivoco. O sea, que tampoco estamos copiando a nadie, ¿no? El personaje estaba ahí. Yo lo que he dicho que es Garth Ennis el que de verdad le saca mucho partido a ese poder. Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo totalmente. Ya se había hecho alguna cosita por ahí con este tío, con este hombre púrpura, pero no llega. Y bueno. A mí me cuesta mucho quitarle el San Benito de Doctor Who, pero la verdad es que al final, para mí, con las cabronadas que va haciendo, se lo acaba quitando, ¿eh? A mí me acaba ganando y se me olvida ya Doctor Who, ¿eh? Con lo cual, pues yo termino la serie muy contento con él y ¿qué puedo decir? Que me encantaría volver a verlo por ahí, que vuelva a aparecer, ya veremos. Y la trama es que es fantástico cómo te demuestran que el hombre es que no sabe amar a nadie ni nunca va a tener verdadero amor. Lo que tiene es obsesión malsana por Jessica Jones, pero nunca va a saber amar ni querer a nadie, porque el capítulo ese donde intenta redimirse de mano de Jessica Jones, intenta ser un héroe, pero es que no sabe. O sea, el tío tiene la maldad dentro porque siempre se ha aprovechado de todo el mundo y no sabe tratar con la gente de otra forma, ¿no? Ni que le enseñes, no hay manera. Entonces, es que está construido fantásticamente. No, sí, y bueno, además se aprovecha de las debilidades, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo único que tiene que hacer es poner a gente inocente dispuesta a quitarse la vida o a hacerse alguna atrocidad para detener a Jessica, ¿no? Con lo cual, que si Jessica fuera un poco más como él, no le importaría, ¿no? Entonces no tendría formas de luchar contra ella. Pero bueno, sí, es un personaje retorcido. A mí me gusta mucho el principio porque es un personaje muy misterioso y de hecho su presentación ahí sin llegar a verle el rostro en ningún momento, uh-huh, ese primer encontronazo con el personaje de Kilgrave que ya nos lo han presentado a través de lo que dicen otros personajes previamente al final del segundo episodio, es cuando realmente aparece, pero no le acabamos de ver del todo, me parece que son escenones. Y de hecho, cuando empieza a aparecer en los primeros, ya a partir del tercer, cuarto, quinto episodio, sus apariciones son lo mejor del episodio en cuestión. Pero claro, es que estos malos excéntricos o los dosificas o los complicas un poquito más. Porque este personaje, a fin de cuentas, no deja de ser más que un arquetipo. Entonces, si le das más matizaciones, y hay un par de momentos en los que parece que quieren explorar algunas cuestiones, pero no las desarrollan muy bien, en mi opinión. Y, en fin, yo creo que al final es el típico malo este que acaba siendo excesivo. Y bueno, pues sí, me gusta mucho esa elegante extravagancia que de un David Tennant que me parece que está bien, pero tampoco, no sé, me parece que está muy sobreactuado, aunque quizá el personaje lo pida, pero en fin, no, yo no creo que esté tan maravilloso aquí el actor, pero bueno. En fin, a mí es que ya llega un punto en el que el segundo bloque estoy hasta las narices de él y lo que era lo mejor de la serie para mí se convierte en lo peor. O sea, acabo de Kilgrave hasta más arriba de las narices. Y me parece que acaba siendo un personaje ridículo, pero ridículo por completo en el segundo bloque, pero hasta el punto de chiste imbécil, de chiste de estos flojos, o sea, no sé. Y me parece que pierde toda la fuerza que le habían sabido dar en la primera parte de la serie. Y es un constante, o sea, aquí todo el mundo tiene planes maravillosos, pero luego a nada que se ponen en práctica te das cuenta de que son una mierda de planes. Pero tanto Kilgrave como Jessica Jones, es que aquí tienen, o sea, no he visto ni un solo plan que no sea una tontería como una casa en cuanto se desarrolla dos pasos. O sea, no, nadie ha tenido ningún plan verdaderamente bueno en esta serie. Tampoco está por aquí Red Richards, ¿no? O sea, estos no son ninguno premio Nobel, ¿eh? Las cosas como son gentecilla de barrio, niños traumáticos, ninguno ha tenido... Pajis, que han estado 4 o 5 episodios aquí pensando no sé qué. Aparte, me raya un poquito porque ya llega un punto en el que es siempre lo mismo. O sea, esta serie ha llegado a un punto a partir de no sé qué episodio es, entra en un bucle de estamos cerca de Kilgrave y o bien se nos escapa, lo atrapamos pero se nos escapa, pero al final siempre se escapa. Entonces, nos acercamos a Kilgrave, Kilgrave está muy cerca, muy cerca, muy cerca, se nos escapa. Atrapamos a Kilgrave, estamos a punto de... se nos vuelve a escapar. Y así. Y cuando te lo hacen dos veces en una serie, pues todavía, porque que se escapen los personajes mola. Pero cuando me lo hacen siete veces, pues me parece... Pero claro, todo esto... Si el problema, el problema aquí no lo tiene Kilgrave, y aquí el problema lo tiene la serie. Una serie que ya, y ya, a mi juicio, ahora vamos a entrar después en el bloque de los personajes secundarios de los que podemos hablar si queremos. Y si no queremos, pues no. Pues yo, a mí me gustaría citar algunas cosillas que son interesantes, como el vecino yonki, el poli guapo, en fin. Ahora los hablamos, pero me parece que ya realmente no... con un simple comentario no lo podemos quitar de encima. Pero el problema aquí de muchos personajes, el problema de Jessica Jones, el problema de Kilgrave, no son problemas de los personajes en sí, sino del concepto de esta serie, que está artificiosamente estirada hasta la saciedad. Porque ahora hay, antes eran 20, 24 episodios los que había que hacer. Ahora se nos ha, ahora ya tienes que hacer 13 episodios porque si no, pues estás, yo qué sé, haciendo un mal a la sociedad. Esta serie debería haber sido una miniserie. Una miniserie de 6 episodios y hubiera sido redonda. Y hubiera sido una serie espectacular. Incluso, mira, me quedo con 8. En plan True Detective. Venga, que sean 8. Vale, me parece bien. Y puedes contar todo lo que ha contado esta serie en 8 sin entrar en bucle, sin repetir y sin explotar a los malamente a los personajes. Porque esta trama, no penséis que necesita 13 episodios. Quien me diga que necesita 13 episodios para contar esto, me parece que tiene un problema él a la hora de narrar historias. Pero a mí me parece que aquí el problema está en que como no saben qué hacer, pues a alargar y a meter tramas que no conducen a nada, tramas que van a callejones vacíos desde el principio, que solo... Y luego pues esta situación de ¿y el malo se vuelve a escapar de nuevo? O sea, a mí ya llega un punto en el que dices, no me puedo creer que me la hayáis vuelto a colar y que quedan 3 episodios y me lo vais a volver a colar 2 veces más. O sea, no sé, chico. ¿Es la única manera de cumplir el cupo de los capítulos previstos? Pues hostia, no vayáis haciendo series tan largas, es que no merece la pena. Y ojo, que yo no tengo nada en contra de las series de ritmo lento, que a mí me gustan un montón de series de ritmo lento y he visto los 13 episodios de la última temporada de Hannibal, que era la más lenta de todas en cuanto a ritmo, pero era la mejor también, porque no deja de contar, no deja de avanzar, no deja de seguir prosperando. Pero aquí tenemos una serie de ritmo pausado que no siempre cuenta con algo de interés en la narración, con tramas que no le interesan a nadie. Que yo no le falta creo tanto emoción, que sea con que baja el ritmo. Yo es que creo que lo que no tiene es regularidad. O sea, empieza muy bien, creo que el último, los dos últimos capítulos están muy bien, pero en el medio hay capítulos que duran más o menos encima una 45 hora. Es que, 60 minutos más o menos. ¿Sí? Es que encima son capítulos largos. Que tienes 40 minutos en los que no pasa nada, está Jessica Jones paseando por la ciudad, tienen a Kilgrave metido en la jaula esta, le van a ver de vez en cuando, y no pasa nada en toda la serie. Y los últimos 10 mejores minutos de toda la serie, por ejemplo, el capítulo 8, los 15 minutos, que es cuando se escapa Kilgrave de la jaula esta de cristal, de la cámara estanca donde lo tienen, ¿no? Que es acojonante. Pero claro, te tienes que pasar 40 minutos en los que no pasa nada para ver 15 minutos acojonantes. Y eso pasa sobre todo en los capítulos centrales. A mí... Hay como falta de regularidad en el ritmo, ¿no? Como de repente va muy bien, de repente se frena, se para todo, luego vuelve a avanzar. Si es que yo estoy de acuerdo contigo en que realmente la serie nos sigue ofreciendo momentos cojonudos a lo largo de los 13 episodios, pero que para llegar a esos momentos tienes que tragarte un montón de minutos que no van a ninguna parte, que realmente no hacen más que redundar en sus conceptos iniciales. Jessica Jones es una tía sarcástica y dejada, y otra vez, por si se te había olvidado, como Jessica Jones es dejada y sarcástica y te lo volvemos a demostrar por millonésima vez. Vale, ya, joder. O sea, esto es como decía Bilbo Bolsón. O sea, esta serie es como poca mantequilla untada sobre demasiado pan. Sí, curiosamente. Pero bueno, tenemos que hacer una pequeña pausita y volvemos enseguida. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de La Órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque, aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Esto es La Órbita de Endor, el único programa que, si no te gusta, te devuelve el dinero que te ha costado la descarga. Bueno, esto es La Órbita de Endor, estamos aquí hablando sobre la serie Jessica Jones, sentamos en la segunda parte. Cuando hemos hecho la pausa, porque teníamos que hacerla, por cuestiones técnicas, estábamos hablando del pulso de la serie, de si era irregular, de si tenía picos de calidad, de si empezaba muy bien, pero luego tenía momentos un poquito más flojunos por ahí en algunos momentos de la trama central. Bueno, vamos a ver qué es lo que... Vamos a seguir por ahí, porque me parece que estábamos tocando un tema bastante interesante, a ver por ahí quiénes son los colegas que quieren hablar. Creo que tenían la solución en el material fuente, porque... una serie de detectives podría haberse dividido las tramas. Si querían hacer 12 o 13 capítulos, divides en dos tramas que tengan algo en común, pero dos tramas potentes, y lo podrías haber solucionado. En el cómic tienes 7 tramas y solo utilizan una, que no es de las más largas, para hacer una temporada de 13 capítulos. Coge dos y aún tienes para hacer 3 temporadas más si quieres. Coge dos historias e intenta basarlas. Aparte de eso, es que encima las cosas que sí extraen del cómic y demás, creo que las desaprovechan. O sea, la relación entre Luke Cage y Jessica, en el cómic a mí me parece que, bueno, mola. Aquí me parece que no acaba de funcionar en pantalla siempre. De hecho, hay momentos en los que no. Y cuando quitas a Luke Cage de la serie, ni le echas de menos, porque no le han sabido sacar partido al rollo que tenían entre estos dos. Y no sé si luego en próximas temporadas intentarán corregir esto, pero a mí me parece que, cuando en el cómic esos dos acababan, teniendo un crío juntos y tal, y se formalizaban como pareja. No sé, realmente tú confiabas en ellos, querías que las cosas les fueran bien. Aquí te da igual, si cada uno va a su bola, pues tampoco te va a afectar demasiado. No sé, no hay implicación por parte de en mi caso hablo de mi implicación con los personajes, que me dan, o sea, no me afectan. Pero bueno, no es que no me afecte, es que no me afecta casi nada, porque ahora vamos a hablar de otros personajes que nos quedan por ahí en el tintero y así vamos haciendo un repaso por toda la temporada. Y es que, yo, chico, ¿qué queréis que os diga? Es que me parece que los problemas es que me han presentado unos personajes del principio y han seguido apareciendo en pantalla, pero realmente no ha ido a ningún sitio. Y el único así que ha evolucionado un poquillo es el peor personaje de toda la serie. Bueno, el segundo. Que ahora entraremos con ellos, porque vaya vecinitos, los vecinitos de los cojones, o sea, de verdad, en serio. Vamos a quitárnoslo de encima, porque yo ya tengo ganas. Espera, un momento, que venga. yo tengo aquí, necesito por lo menos un minuto para discrepar, por lo menos un poco. Venga, discrepa, por favor. Estoy de acuerdo que la serie tal y como está, hay momentos que te saca. A mí ya lo he dicho antes, la trama de Carrie Ann Moss con su mujer y el divorcio y tal, a mí me toca la nariz. Lo mismo me pasa con los vecinitos, como tú los llamas, que yo verá, este va a bajar allí pastel de plátano, es una cosa que dices tú, venga, y piensas lo mismo, dices, algo va a pasar aquí, ya vendrá Kilgrave y lo controlará, algo va a pasar. Y luego... pues sí, pasa al guico ahí, pero 20 minutos de pastel de plátano para un momento fastidia un poco. Pero dicho eso, esta serie tiene 13 capítulos. Yo me enganché en el minuto 1 y paré en el minuto 52 del capítulo 13 porque terminaba ahí la serie, si no habría seguido. O sea, a mí me ha enganchado. Yo no me he aburrido más allá de, ya digo, esos momentos que te saca y dices, termina esto rápido. Pero a mí no me parece que esté tan mal. Todos esos, es verdad, Antonio, tienes razón. Que se repite un poco en que vamos a coger al Kilgrave y ¡ay! Se nos escapa. Pues sí, pero no dejan de hacerlo de maneras interesantes. A mí me gusta mucho cómo a mí no me parece interesante, salvo lo... O sea, vamos a ver, hay momentos que sí, momentos en los que me parece que es un churro. O sea, de verdad, en serio, te lo digo. También supongo que cómo se tome uno las cosas. A mí, no hemos hablado de algo, pero yo no, y no sé vuestra percepción cuál será, pero yo me he reído mucho con esta serie. O sea, Jessica Jones tiene unas réplicas que a mí me han hecho mucha gracia. Y con Kilgrave, ¿qué le voy a hacer? Siento empatía por esta clase de cabrones y hacen determinadas cosas que a mí me hacen reírme. O sea, cuando controla a la gente y les hace hacer barbaridad, pues yo me reía. Entonces... ¿que Kilgrave se estaba escapando otra vez? Pues sí, pero a mí todo eso me divertía, me entretenía, me enganchaba y quería seguir sabiendo cuando le monta la casa tal cual es la casa, como cuando Jessica Jones era pequeño allí, que yo, vamos, ni de casualidad consigues tú recrear la casa de alguien 20 años después a base de ¿y qué cartel tenía allí pegado? Y el jarrón, y el gato, y la vecina, y no sé... Ya sé que no, eso ya lo sé que no, pero da igual, tampoco tenemos poderes en este mundo. Pero me hace gracia todo eso, ¿no? Verlos allí tomando el té en el Porsche, que parece que no pasa nada, pero todo eso, toda esa parte costumbrista, digamos, de la serie, que también la hay, de resolver casos, bueno, resolver casos cuando van a verla, ese pequeño caso que le dan, que está relacionado, no está, no lo sabe, está, todo eso a mí me gusta, no se me hace pesado y no, yo qué sé, no, pero, para mí no, vale, ha sido un drama verme estos 13 capítulos. Es fácil defenderlo. No. Has contado cosas que me parece que están bien, que esas zonas a mí también me gustaron, pero luego te recuerdo que en esta serie también se contaba todo aquello de las víctimas de Kilgrave, que en el cómic era un segundo, que aquí me parece que es un coñazo. Malcolm, el vecinito este yonki negro y demás, con su primer giro, que realmente era predecible hasta la saciedad, cuando ella se empieza a dar cuenta de que la están fotografiando alguien. Está claro que era Malcolm. O sea, si dudabais que era él, vamos. Pues yo soy muy tonto porque no lo pillé. Pero no solamente ese, que yo pillé, o sea, todos los, salvo un giro, el de Luke Cage cuando se supone que era peón de Kilgrave ya en la recta final y que da eso se conduce, ¿no?, a la pelea en la iglesia, salvo ese, todos los giros anteriores yo los había, es que me los olía todo. En serio, ya te digo que los dos momentos de sorpresa, entre comillas, del policía Rubito, ahora vamos a hablar sobre él, los dos me lo vi venir, en plan, ya está, aquí está, este es mala persona. Y luego cuando entró ahí en el momento este de la habitación blindada, que se carga a ese inspector que nadie sabe muy bien qué cojones pintaba en la serie, ahí yo ya dije, este viene con mala... con malas ideas en la cabeza metidas. No sé, me parece que esta serie quiere tener muchas sorpresas y me parece que la mayoría es que están mal hechas, por Dios, pero en no, serio. No sé, a mí, por ejemplo, ese policía que dices tú, este que pinta aquí, a mí ahí con eso me engañaron, porque yo pensaba que ese iba a ser el testigo y el ancha de legal de todo lo que iba a pasar allí y tal, y lo que le pasa, pues a mí me pilla contra pie, porque dices tú, hostia, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo arreglamos aquí el entuerto, no? O sea, no sé, a mí esas cosas... no me parecen mal, ¿qué quieres que te diga? Lo del Rubito, a mí no me pillaron porque yo en Marvel sé quién es. Entonces ya sabes que le falta un tornillo. Pero vamos, no sé, yo no lo veo. No, ya digo, no me indignó ni me sacó ni nada parecido. No has hecho lo de pulgar para arriba, pero pese a todo lo que estoy criticando, yo soy de pulgar para arriba y de que haya muchas series como esta, ¿eh? O sea, es una serie muy adulta, que no se entienda mal, que aunque le esté yo criticando aquí cosas del ritmo, de tal, de cual, la trama de Afectados por Killgrave, vamos, es insufrible también, o sea, no tiene sentido en la serie. Pese a todas esas cosas, a mí la serie me gusta mucho, ¿eh? que se entienda. Es que hay cosas que no hemos tocado, pero a mí el aspecto visual de la serie, quitando las coreografías, a mí me gusta mucho visualmente esta serie, cómo retrata la noche, los espacios, me encanta ese pasillo previo al despacho de alguien. Sabes que siempre que va andando por ese pasillo va a pasar algo. A mí me encanta, no sé, tiene muchas cosas a su favor esta serie que me han hecho mucha gracia, ¿eh? Sí, yo ahí eso lo voy a defender también. Y me encanta esa especie de escenario en plan Beirut en el que se acaba convirtiendo su oficina en los últimos episodios. Sí, que va degradándose a medida que va pasando el tiempo. Me gusta. No, sí, ya te digo que yo aquí no estoy solo para dar palos, ¿no? Aunque creo que estamos teniendo una conversación diferente a lo que suele ser normal, porque siempre se suele alcanzar un consenso. A mí esta serie, si yo hablamos de pulgares para arriba y pulgares para abajo, a mí esta serie me ha gustado mucho en sus primeros episodios y en los últimos, pero el conjunto general yo le pongo el pulgar hacia abajo. De todos modos, yo sí que te concedo una cosa, ¿eh? Ya he dicho que me ha gustado de principio a fin. Yo veía tres capítulos hasta que me quedaba durmiendo y el día siguiente seguía por el que me había quedado. Pero sí que te reconozco que esta serie con tres capítulos menos gana, ¿eh? Sí. ¿Tres? En eso te lo concedo totalmente. Bueno, yo le quitaría 5. Cogiendo un poquito también de los episodios del centro y conformaría una serie de 6 episodios que sería impresionante, porque lo tenían, o sea, tenían los elementos y estaba ahí. Lo que pasa es que han metido tanta nada entre medias que al final pues eso acaba resintiendo, por lo menos en lo que es mi experiencia, porque por lo que veo a vosotros os ha gustado y a mucha gente. Por eso yo en las redes sociales en estos últimos días con toda la gente, ¡ah, Jessica Jones, qué maravilla de serie! Yo he sido muy muy tímido y no he dicho nada, en plan, bueno, yo estoy disfrutando de otras series mientras vosotros flipáis con esto. Os voy a decir una cosa, yo no sé dónde leí o quién me dijo a mí que esta serie era de 10 episodios, y yo llegué y en cuanto a los 10 episodios estuvieron disponibles, doblados y tal, pues yo ya pensaba que tenía la serie y me empecé a verla, y cuando llegué al episodio 10, que ya me estaba costando, dije, bueno, pero es el último episodio. Y cuando vi que no, dije, no creo que vayan a acabar la temporada así, que ni esta no forma de acabar una temporada. Y ya fue cuando me informé y ya me volví a meter en internet y digo, no, que me quedan 3 episodios más. O sea, no os voy a contar, o sea, la depresión que pillé, porque me quedaban 3 episodios más por ver de esta serie. Fue un bajón. Afortunadamente, pues, en esos 3 episodios la cosa arrancaba y casi está. Los 2 últimos me gustaron mucho. Pero francamente, ha sido para mí durísimo. Y soportar a la Robin, esta, la pelirroja, esta insoportable, que me ponía de los putos nervios. Y hubo un par de escenas, os lo juro por Dios, que le di para adelante. O sea, en plan, no puedo, sigo para adelante. Me pudieron conmigo. En serio. ¿Y cómo pudo haber gente que esto salió, creo que fue el 20 de noviembre, a las 8 de la mañana, y a las 8 de la tarde ya se había visto toda la serie entera, o a las 9 de la noche, ya vamos, y ya estaban comentándola por Facebook? Son las ventajas y desventajas de Netflix, que también tenemos que hablar un poquito, ¿no?, de la forma extraña de emitir estas series, ¿no?, que como son bajo demanda, salen todos los capítulos a la vez. Entonces, Netflix tiene sus ventajas, que es eso, puedes vértela toda a la vez, pero luego tiene su inconveniente, que es no te da tiempo a reposarla, ni a disfrutar cada capítulo, ni a tener el parón ese de cada semana. Ese es el problema, por ejemplo, de los Cliffhanger, ¿no? El primer capítulo, cuando la chica se carga a los padres en el ascensor y se acaba el capítulo y te quedas flipando y dices, joder, ¿qué cojones ha pasado? Se ha cargado, ¿qué ha pasado tal? Y claro, como inmediatamente te puedes poner el siguiente capítulo, pierdes el efecto ese de Cliffhanger, ¿no? Con Netflix. También el disfrute de poderla tener y poderte ver otro capítulo, pues está muy bien. Y luego Netflix, pudiendo, porque tiene la libertad de, y aquí lo hace, ¿no? Hay capítulos de 48 minutos y hay capítulos de 60, ¿no? O sea, la duración varía porque no tienen por qué tener un horario de emisión y tienen que tener un tiempo exacto, ¿no? Entonces, pudiendo acortar, ¿no? Y poner, hacer capítulos de 40 minutos o de 50 o de 38 si necesitan, ¿no? Podían haber recortado material y haberle dado mucho más ritmo, ¿no? Netflix tiene esa ventaja, ¿no? De poder dar la duración a cada capítulo que sea conveniente, incluso la duración a la serie, ¿no? Podían haber acortado capítulos perfectamente. Y luego, otra cosa que tiene de ventaja Netflix es el público, es un público específico, un público adulto, ¿no? Entonces puede meter todas estas cosas de sexo que vemos aquí, de tramas más, mucho más adultas, de todos los temas de drogas, de otro tema que está tratado, que es el tema del maltrato, de la violencia de género, ¿no? Porque al fin y al cabo, Kilgrave no deja de ser un maltratador, o sea, es que tiene el perfil de maltratador, o sea, tal cual. Entonces es otro tema que está tratado, ¿no? Es un tema adulto. Entonces Netflix tiene esas ventajas y unos poquitos inconvenientes, ¿no? Fíjate, hay una cosilla ahí, por terminar de cerrar el tema que decía Antonio de la serie más corta. Que no se nos olvide, esto es especulación mía, pero bueno, habiendo preparado un poco el programa, pues me tiras por ahí, ¿no? Recordemos que esta serie iba, el primer sitio en el que iba a recalar era en el canal ABC, eso lo hemos contado antes, y que iba en el paquete en el que entraron Agentes de S.H.I.E.L.D. y Agente Carter. Agente Carter es una serie que a mí me gusta también bastante, de 6 capítulos, ¿eh? Y yo no descarto, porque iba en el paquete con Agente Carter, que esta serie estuviera planteada más corta. Se ha venido la guionista y la showrunner y seguramente algo tendrá que ver, pero sí que ese olor a chicle estirado está. Es que en eso hay que coincidir. ¿Qué pasa? Que sí, a mí me gusta cómo han estirado el chicle, pero que se podía haber estirado mejor. Pero creo que no se han podido quitar, pues eso. Esta serie seguramente estuvo planteada para aquel canal de forma más corta y al alargarla, pues pasa, bueno, que tiene esos tropiezos. Y luego, Abraham, te voy a matizar una cosa que pasa con Netflix. Yo probé el canal, te dan un mes gratuito y dices tú, venga, voy a probar esto y tal. Tú has dicho, es que termina la serie con un cliffhanger y ya vas tú corriendo y te pones el otro capítulo. Bueno, es que Netflix es un invento del diablo, porque es que termina el capítulo y te sale una ventanita que pone, quedan 14 segundos, 13, 12, o sea, en 20 segundos empieza el capítulo siguiente, o sea, te quitan todos los créditos del final y te quitan los créditos del principio del siguiente. O sea, en 20 segundos ya estás viendo el capítulo siguiente, que a veces, entre que dices, me cago en la puta cómo ha terminado esto, y dices, ¿dónde mierda has puesto el mando? Das un trago, ya tienes la serie puesta. O sea, es que está hecho para que sea heroína televisiva total, ¿eh? Y así vas, que no te levantas de la silla, ¿eh? Funciona muy bien y está muy bien diseñada la plataforma esa. ¿Y no creéis que quizás lo de los 13 capítulos es simplemente porque, como Daredevil tuvo esa cantidad, quieren hacer un estándar, pero no tenían historia para más? O sea, que han intentado eso, 13-13. No, me parece que... Es que creo que es eso justo lo que ha pasado. Pero es un error o plantearlo de otra forma. Claro, o sea, si no puedes meter una historia, haz dos historias o cualquier cosa, pero... Es que al final acaba pagándolo el producto. De bueno, todas formas, yo ahí discrepo con una cosa. O sea, es un error porque, vamos a ver, tú tienes un producto de 6 y te dicen estíralo a 13. Pues contrata buenos guionistas y dales tiempo. Y si no te gusta lo que hay y crees que esto vas a ver a chicle estirado, pues que trabajen un poquito más o contrata guionistas mejores. O sea, en sí mismo, pues no tiene por qué ser un problema, yo qué sé, cuántos productos habrá por ahí, cuántas series, Breaking Bad, la última temporada, habían prometido que iban a ser 8 y al final fueron 16, y benditos 16 capítulos, ¿eh? Porque me parece que son los mejores de la serie. Por poner un ejemplo, ¿no? Joder, me parece que nos hemos ido completamente de la división. No, serie no, final, ya, ¿eh? pero que tirar un producto en sí mismo, pues yo qué bueno, sé, pero, hay productos pero, que ojalá sí, los estiraran, que sí, ¿no? Pero que hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Y hay veces sí, que te sale claro. Un Twin Peaks que los tiras y una serie perfecta, te la cargas por completo y a veces pues no es tan aparatoso como en esta ocasión, pero que, bueno. Que huele a alargado, está claro. Nosotros estamos estirando mucho este programa de LODE. También, ¿ves? El tema. Nos está quedando mal, pues porque las serie tenía el mismo problema y nos está contagiando las gilipolleces. Ya está, de otra forma. Hombre, a mí una de las cosillas que sí he agradecido es que sea una serie que deje bien claro que aunque esto vaya de gente con poderes y tal, demuestre que es para adultos casi desde el principio porque habla de violaciones, habla de cosas así. Hay un momento con el padre, que eso es de Fargo total, ¿no? El padre ahí con los brazos cortados ahí en el suelo, todo lleno de sangre, y el otro titulándolos ahí poco a poco, que dices, joder, qué potente, ¿no? Y te pilla por sorpresa, pero bueno, me gusta que por lo menos dejen bien claro que esto no es para críos, obviamente. No, no me digas que no, te, no sentiste satisfacción cuando viste lo que le pasaba al del pastel de plátano. Te lo juro que no me acuerdo ahora mismo. Fíjate lo fresca que tengo y eso que la he visto en estos últimos días. No sé de qué me estás hablando ahora mismo. Bueno, pero sabes que no acaba la serie, ¿no? Eso sí te acuerdas. Ah, bueno, sí. Pues ya está, dejémoslo ahí. No hagamos más spoilers. Bueno, claro. Nos ha advertido que había spoilers, o sea que... El vecino, que le regala pastel de plátano. Ah, bueno, sí. Vale, ya. Vale. El vecino. Pero ese vecino, no, a mí es la hermana la que... Es la hermana que se tenían que haber cargado, ¿verdad? Que lo habíamos disfrutado todos. La hermana es que por ahí se dice también que la hermana puede volver en futuras temporadas. Parece ser un personaje de Marvel, María Tifoidea, que es una tía que está como un cencerro con múltiple personalidad múltiple, que tiene también poderes de control mental y que a lo mejor por eso controlaba al hermano de esa manera así tan rara y tenía sí, esa no, hubo un momento cuando llegó al bar y estaban las víctimas de Kilgrave, uh-huh. Y ella llega y con pocas palabras les convence para que vayan a pegar a Jessica a su casa, lo cual es como una es una chorrada como una casa, o sea, es de súper infantil, a mí me parece súper infantil. Y dije, la única manera es que me sorprendan con un giro en el que esta tía pues sea una especie de pseudo Kilgrave, así de segunda pues división o algo por el estilo. Es posible. Y además, pues, ya me estás jodiendo la noche. Me estás jodiendo la noche. La segunda temporada va a ser ella la mala principal y te va a encantar. Bueno, a mí, hombre, ¿sabes lo que me gusta? Que verdaderamente, yo ahí estoy viendo muchas series, no puedo con todas y muchas me encantan. Entonces, bueno, el quitarme esta serie, como hice con los agentes de S.H.I.E.L.D., pues me va a costar muy poquito. Entonces, hombre, yo casi lo agradezco, fíjate. Pero bueno, me voy a callar ya, es que voy a dedicarme a daros paso a todos vosotros, a leer a los oyentes y ya está. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, que si no... En fin, habrá gente, pero que ojo, que yo no estoy aquí diciendo todo esto para molestar a nadie, el que le haya gustado, yo lo respeto, a mí me parece muy bien, sí entiendo que os haya gustado esta serie, pero a mí no, y quiero que lo entendáis también, y aquí estoy hablando para los oyentes, lo digo porque hay mucha gente que ya nada que una persona expresa sus argumentos, aunque no sean los mismos que los de ella, aquí ya la gente se emociona y se piensan que yo estoy aquí, que he venido a increpar a la gente y a provocar una respuesta y a joder a... No, yo no he venido a joder a... Pero yo doy mi opinión. Entonces, yo creo que ya deberíamos incluso ir concretando y ir hablando ya del final. Este programa estoy deseando acabarlo. Mira que hay cosas todavía, ¿eh? Bueno, sí, hablad sobre... ¿Sabéis lo que os digo? Lo que voy a hacer va a ser... Voy a mutear mi micrófono y os voy a dejar que habléis de lo que os dé la gana. Os dejo ahí y luego ya, cuando crea que ya lleváis demasiado, vengo y os pego un tajo. ¿Os parece? Venga, tiraros. Yo me voy. Joder. Bueno, tenemos un nuevo director. Chico, qué bien se está ahora, oye. Bueno, a ver, es una serie muy, muy de género negro. Sabemos que a Antonio no le gusta el género negro. Ya lo has dicho muchas veces. Eso es mentira. Pero tú lo has dicho más de veces que el género negro, el noir, no te gusta. Y es que es... No, yo no he dicho que no me guste. No, noir, total. Eso no es cierto. Empieza con ella en el despacho. Y tampoco es cierto esto que estás diciendo. No es cierto. No estoy completamente... Bueno. Yo me quería ir, pero es que no me dejáis. Yo nunca he dicho que el noir no me guste, no es lo que más me gusta, pues es, pero a mí, yo no tengo ningún problema con ese tema. De hecho, hay muchísimas cosas Noir que me molan un huevo, pero no es mi especialidad, no es que todo me mole, ¿vale? Pero decir que esto es cine negro, Abraham, tócate los huevos. El primer capítulo es una detective en su despacho, llegan unos padres a decirle, mira, nuestra hija ha desaparecido, la busca, se pone a buscarla hasta que la encuentra y tal. O sea, los dos o tres primeros capítulos es que es un cine negro, pero total, pero todo, o sea, la estética, la iluminación, las ventanas venecianas proyectándose, proyectando la sombra sobre ellos, cómo está iluminado todo a base de sombras, el tono ese ocre marrón con todos los terciarios que tiene, el tema de interiores, cómo está planteado su despacho de detective, un detective de estos, pues eso, con un bagaje que tiene, que está traumatizado, que tiene su despacho en su propia casa, que es un desastre, el tema de que tiene que ir a los bajos fondos a investigar, o sea, es que es género negro, vamos, pero clásico, la trama súper confusa, ¿no? De investigación, que es muy enrevesada, o sea, es que, vamos, pero por todos los lados. Está respira... claro que habrá influencias de eso, pero yo creo que eso entra dentro de lo que conocemos como superhéroes urbanos, ¿vale? A mí me parece más noir Daredevil que esta, pero bueno. Y eso pues de todos modos, mira, por ejemplo, yo creo que ese tema de noir se va difuminando conforme la serie avanza. Uh-huh. Pero al principio, además, es que los primeros capítulos, el tema de los poderes no pinta absolutamente nada en esta serie. Bueno, quitando que Kilgrave controla a la gente, pero como casi no aparece tampoco, casi ni se tiene en cuenta. O sea, lo de los poderes no pinta nada. Es una serie de policíaca, de investigación, todo privado, trabajando de cabo a rabo, ¿eh? Cómo sigue a Luke Cage, las fotos que le... Vamos, cómo... Bueno, sí, ahí también utiliza los poderes porque se sube a las ventanas, pero poco más, ¿no? Cómo va siguiendo a la gente, cómo nos va contando, pues por la noche en la ciudad, yo persigo a gente, todo ese discurso policíaco depresivo que hemos visto tantas veces, lo tiene muy bien trasladado a esta serie y a mí me parece que es uno de los puntos fuertes y que le da el sabor diferente, que de eso en Daredevil no había nada parecido, ¿no? O sea, era una serie de superhéroes más al uso. Yo creo que tiene... Está muy diferenciada en todo ese aspecto. Me gusta mucho muchos encuadres que utiliza aplastando a los personajes. A lo mejor coge una pared y el 80% del encuadre es la pared y el personaje queda ahí en un rinconcito a lo lejos y tal. O sea, tiene una manera de colocar la cámara, de moverla, de plantearte las escenas, las secuencias, los decorados, que está muy bien, ¿no? Yo no tiene nada que ver con Daredevil, ¿eh? Sí que Daredevil es una serie muy nocturna y ahí, pues sí, algo evidentemente tiene en común, pero a mí visualmente me parece que está muchísimo más y muchísimo mejor trabajada, ¿eh? Me gusta de todas mucho. De todas formas, también hay que decir que es que en esta serie los superpoderes tienen menos importancia que en el cómic, por ejemplo, porque al estar en un mundo que, aunque haya superhéroes, no están tan relacionados, todo lo que tiene que ver con el trauma por lo que ha pasado con los superhéroes y tal, y el que ha dejado de ser una superheroína, no tiene tanto sentido como si lo tenía en el cómic. Y por eso realmente, si tú, salvo las escenas de acción, tú le quitas los superpoderes al personaje, apenas cambiaría la serie en nada. Y eso creo que es un debe también de la serie, porque tendría que ser más influyente. Es que para mí no es una serie de superhéroes, es una serie donde los protagonistas, los personajes, algunos de ellos tienen superpoderes y los usan pues porque los tienen, porque son así. Pero no es la esencia de la serie el que estos personajes tengan superpoderes, sino las tramas de investigación, que hay un malo que atrapar, tal, y luego pues da la casualidad de que esta es súper fuerte, el otro no se rompe, no le pueden disparar ni le pueden hacer daño, y tienen esas cualidades los personajes en sí. Pero no es intrínsecamente de superpoderes, ¿no? Es que, Abraham, yo estoy de acuerdo contigo y antes has dicho algunas cosas que has tocado, las hemos tocado de pasadas, pero aquí el tema del maltrato también está muy, muy tocado y muy en serio y se explora muchísimo tanto la psique del maltratador como los efectos que eso tiene en Jessica Jones, por ejemplo, todo ese círculo de, en fin, de personajes que se han ido encontrando con él por ahí que os ha hecho tanta gracia y tal, a mí me parece bastante interesante cómo todo eso funciona, ¿eh? O sea, esta serie nos habla de otras cosas que no son solo salvar el mundo y tal, ¿eh? Y pasa bastante tiempo con todos esos temas. El sentimiento de culpa de la víctima, del maltratado, ¿no? De la maltratada, eso está muy bien transmitido, ¿no? Y cómo la relación de Kilgrave, que no es amor, es que es una obsesión y por controlarla y por saber dónde está y por tener fotos, y ahora me tienes que enviar una foto todos los días y necesito saber dónde estás continuamente. Y, o sea, eso yo creo que está muy bien tratado, el tema del maltratador, ¿no? La personalidad de Kilgrave y en la personalidad y en cómo lo lleva Jessica Jones, ¿no? A ver, ella se siente culpable por siendo la víctima. No, y también que se siente culpable porque por culpa de esa obsesión, por ejemplo, el personaje de Malcolm casi le arruina la vida, y eso me parece que es uno de los argumentos más potentes, porque, joder, lo que es capaz de hacer una persona solo por tener fotos de otra, o sea, que es que lo piensas bien y es una salvajada. Amén. Bueno, como hemos hablado así de la estética, ahora de fotografía está Manuel Billeter en todas las... Este es el director de fotografía de todos los capítulos, por eso hay una coherencia visual, ¿no? Que no en la dirección, que por ejemplo, como has dicho, que hay capítulos que están muy bien planificados, que en las que hay una narrativa visual que está muy bien llevada, pero hay otros capítulos en los que poner un primer plano de Jessica Jones y ala, empieza el capítulo y se acaba el capítulo con un primer plano de Jessica Jones y no cambian apenas ese plano. Yo creo que el capítulo 3-4 me parece que son así, ¿eh? Todo primer plano y punto. Y luego hay otros que están muy bien narrados. Una cosa que yo no sé si a ti te habrá dado rabia como me ha dado a mí. ¿Tú no has visto, no has notado en algunos momentos un desenfoque digital que aplican ahí, que porque un objetivo no se puede desenfocar de esa manera? Claro. Que a mí me daba una rabia terrible. O sea, pero dices tú, ¿para qué me haces esto, cabrito? Eso es un problema del digital. Esta serie está rodada en 4K. Incluso hay escenas rodadas en 6K. En 6, sí. Y claro, la definición y la profundidad de campo cuando estamos hablando del digital se acorta mucho con el celuloide. El celuloide, la profundidad de campo es mucho menor. Tú puedes tener enfocado, por ejemplo, desde 50 centímetros hasta un metro en analógico. Pues en digital tendrías desde 25 centímetros hasta 4 metros enfocado, toda esa zona. Entonces, o aplicas, si quieres los fondos desenfocados, o aplicas un desenfoque digital, o técnicamente tendrías que abrir mucho diafragma, y digitalmente es muy complicado, porque no te da mucha más definición. Yo agradezco el esfuerzo de mantener esa coherencia visual y querer acercarse al cine negro y tal, pero a mí ese desenfoque de digital me ha encantado mucho y era una cosa que me ponía muy nervioso, ¿eh? Y no sé hasta qué punto era necesaria. Ah, pero si quieren desenfocar fondo no les queda otra que hacerlo así, bueno, y hacerlo digitalmente. Manías, no sé si mucha gente se habrá fijado en eso, y si no la han visto en la serie que se fijen, ¿eh? Es una cosa extraña. Y bueno, más físicamente, más cosas de estas así, pues mira, el tema del vestuario es curioso, porque, bueno, delante del vestuario estaba Stephanie Maslansky, que también es la diseñadora de vestuario de Daredevil, la que hizo el traje de Daredevil, asesorada por Jen Gogler, pues diseñaron el traje de Jessica Jones, que pues la chaqueta de cuero, los pantalones vaqueros estos desgastados, las botas, que son una especie de armadura de ella, ¿no? Se hicieron 10 versiones de la chaqueta y 20 de los pantalones. 20 pantalones diferentes, con diferentes tonos, diferentes desgastados para las diferentes secuencias. Y Kilgrave, a mí me parece que está muy bien tratado, porque claro, Kilgrave, el hombre de púrpura. Sí. Llevaba trajes púrpura del diseñador Paul Smith. Y claro, ¿cómo encajas tú los trajes púrpuras en plena calle hoy en día sin que canten? Y me parece que está hecho de una forma espectacular. O sea, no te cantan que vaya de púrpura, sin embargo, va de violeta, vamos. Porque hay que recordar, para la gente que no haya leído el cómic, que este personaje en el cómic tenía la piel púrpura. O sea, el tío era raro. O sea, salía a la calle y su piel era púrpura, aunque no vistiera así. Claro, aquí como hubiera sido un poquito ridículo ver a David Tennant con la piel púrpura, pues... Viste muy elegante. Yo no sé, a mí me gustaría que se pusiera de moda, ¿eh? Son unos colores así que me molan. De todo modo, la serie lo hace muy bien, ¿eh? Porque además cuando él está, o cuando él ha estado o va a pasar por allí, ilumina, a lo mejor ilumina los fondos, pone neones o paredes pintadas de lila y tal, y es un color que, como además lo que tú decías, esta serie tiene una paleta así tan oscura, cuando mete esos lilas siempre llama un poco la atención, ¿no? Y sabes que algo va a pasar por ahí también. Eso está muy bien trabajado también en la serie. Pero me quedo con los vaqueros de Kristen Reiter, que le sientan estupendamente. Sí. Sí, luego hay homenajes, ¿no? También cuando, hay un momento, creo que cuando le mete la inyección con toda la dosis, se le pone la cara ahí medio violácea a David Tennant. Y al final... Sí, hay momentos homenajes, y también con el vestuario, a Luke Cage, que también siempre no lleva el traje de los cómics, ¿no? El amarillo y tal, pero creo que la primera aparición sí que lleva camiseta amarilla y unos pantalones parecidos y tal. O sea, homenajean continuamente los cómics, se ve en mogollón, mogollón, mogollón de detalles. Vamos, pero yo, o sea, a ver, el bourbon que toma, te podría decir cosas como el bourbon que toma Jessica Jones es de la marca Will Turkey, que es la misma que la que toma el castigador, y de estos detalles por todas las puñetas esquinas ahí, ¿eh? Sí, sí, hay un montón, ¿eh? Se ve la Torre de los Vengadores, ahí... Bueno, sale el traje de Joya, de ella como superheroína, sí, ese es muy gracioso también. Dado, sí. Sale, eso es una coña bastante maja, supongo, para los que hayan leído el cómic. No sé, el que no lo haya leído y vea eso dirá, qué horror, no lo sé, pero bueno, tiene su coña. Parece un chiquillo por ahí disfrazado de Capitán América. En fin, todas esas cosas pues le da un poquillo así de gracia al asunto. Hombre, hay comentarios así en plan a sucesos que ocurrieron en Los Vengadores, ¿no? Se habla del tipo de verde y cosas así, ¿no? O sea que, hombre, se trata de integrar, ¿no?, esta serie dentro del universo, ¿no? Porque en este sentido, aunque son compañías distintas, los que tienen los derechos de unas cosas y los que tienen los derechos de otras no son las mismas compañías, pero bueno, la idea era que todo estaba conectado, ¿no? Esta serie y la de Daredevil a lo mejor están menos conectadas a todo el rollo de los Vengadores que a lo mejor Agents of S.H.I.E.L.D. por razones obvias, pero realmente, chicos, no sé, no me importaría que se pasara por aquí. Lo comentaba con la persona que me recomendó esta serie, demasiado efusiva, a lo mejor me encantó la serie, me dijo, me creó un hype excesivo y bueno, pues... se lo comentaba yo, digo, oye, pues había una trama en la que aparecía el Capitán América, estaría guay que Chris Evans se pasara por aquí por la serie, ¿no? Aunque solamente fuera un ratillo, ¿no? Creo que en este sentido, a lo mejor, pues quizá de momento es demasiado pronto, pero en el futuro sí que se agradecerían ese tipo de detalles. De pero hecho, bueno. Según dijeron, que no metieron a Carol Danvers porque prefirieron esperar a presentarlas en una película individual que ya está proyectada para dentro de un par de años, que darla a conocer en una serie que la gente que la puede ver es menor. Pero claro, a lo mejor un cameo del Capitán América o así en las próximas temporadas no es descartable. Pero vamos, si no han metido al personaje que hace de Matt Murdock, o sea, el actor, pues, tenía que meter a la enfermera. Pues no sé, parece que ese tipo de cosas no se van a prodigar de buenas a primeras. En fin, yo me iba a ir, yo me quería marchar. Pero bueno, seguid hablando sobre... Bueno, a ver, yo estoy de oyente que ahora mismo. Tiene que gustar, Antonio, a ver, los créditos. No te molan los créditos. Las imágenes son cojonudas, son dibujos de David Mack, el portadista original de la serie. Sí, no, sí, y se ve que... son cojonudos, o sea, unos dibujos que son súper potentes visualmente, ¿no? Y con la música esta así jazz de los 70, que luego se acaba transformando en súper rockera y empiezan ahí la guitarra eléctrica después, ¿no? Y tal, o sea, están muy bien los créditos. Sí, sí, sí, no, y aparte de algún modo intentan emular las portadas de Mack, ¿no? Con lo cual... Pero bueno, tampoco me parece que me bajan los créditos más espectaculares del mundo mundial, pero bueno, que no están mal. No pongo pegas en ese sentido. Que yo no he venido aquí solo a poner pegas, lo que pasa es que luego me voy acordando de la serie y me voy encabronando yo solo. Pero bueno, que me parece muy bien. Y vuelvo a insistir que a lo mejor hay algunas cosas, yo no sé si el asunto del realismo, cómo lo veréis vosotros, pero ¿no pensáis que a lo mejor hay algunas cosas que deberían tener consecuencias y no las tienen? O sea, Simpson, vale que tiene su propia trama privada y que me imagino que más adelante, pues, pero no sé, va por ahí, se carga un inspector, no parece que nadie vaya en su búsqueda. No sé, chicos, hay un montón de cosas que deberían causar un mayor impacto en el mundo real y que aquí en la serie, bueno, pues vamos a otra cosa, sigamos adelante, todos, no sé... creo que todo esto hubiera causado un auténtico impacto, que en las noticias se notara muchísimo más, y en este universo como que, bueno, pues el partido de béisbol de este fin de semana ha estado interesante, ¿verdad? No sé, creo que la gente tiene memoria también de pez en este sentido. Pero bueno, solo por seguir. Es que no se me ocurre... Es la cocina del infierno, ¿qué quieres? Están acostumbrados ya, ¿eh? Esto es la costumbre. Yo tampoco estoy yo especialmente de acuerdo en eso, ¿eh? No hay ningún evento así que mueran 400 personas para que se paralice Nueva York y empiece a mover hilos por ahí. Por cierto, una cosilla, este Wilson que nombramos, ¿te acuerdas antes los oyentes que han dicho algo de Nuke? Bueno, pues este Wilson, aunque en los cómics se llama de manera diferente, sí que comparte apellido el de Nuke por ahí. En los cómics se llama Frank Simpson y aquí William, si no recuerdo mal. Aquí bueno, se llama Will Simpson, pero vamos, Will. Le llaman Simpson la mayor parte del tiempo. El poliguapiras. En los cómics, ¿no? Nace como un villano de Daredevil. Bueno, no villano exactamente, es una especie de castigador, de Punisher, pero un poquillo más trastornado, ¿no? Entonces es de estos que quiere hacer el bien, pero se le va la olla y hace el mal, ¿no? O pasa demasiadas líneas, algo así. Entonces, la verdad es que yo no caí al principio en este tío, pero ya cuando se le empieza a ir la olla, digo, este tiene que estar en alguna parte de Marvel, seguro. Y claro, sí, ya cuando cualquiera se sabe el nombre de este, yo por lo menos no me lo sabía, sí que ya lo ves, dice, ah, pues ahora me encaja, ¿no? Con lo cual, no tiene la potencia de Kilgrave, evidentemente, pero sí que es un malito relativamente recurrente en el universo Marvel. Este ha pasado mucho también por la colección de Spider-Man, por ejemplo, y por algún sitio más, ¿no? Y bueno, pues aquí le vemos un origen así un tanto extraño con esto de las drogas. Y se supone que si algún día llega una segunda temporada, tirarán por ahí del hilo. O ya veremos si en Los Defensores o yo qué sé. Pero esa trama, desde luego, pero la abre, vamos a ver, pero bien abierta, ¿eh? Yo tampoco, lo que quería decir antes no es que haga falta que se mueran 400 personas para que la policía haga algo. Pero interrogan a un montón de gente que está en un garito donde se ha suicidado una tía. Y todos ellos tienen marcas, porque se les ve mientras le están haciendo preguntas, tienen marcas de haberse ahorcado, porque tienen las marcas de que han estado a punto de ahorcarse todos, y dicen todos, no, pues, no pasó nada, llegó aquí la tía loca, pero vamos, nosotros estábamos tan guays. Y ya está, y se queda en un interrogatorio ahí en la calle, y no hay más interrogatorios posteriores, la policía pasa del tema, o sea, la policía, vale, es la policía de la cocina del infierno, es una mierda, pasan de todo, sale, da todo igual. Muy bien, pues vale, pues si me queréis vender eso, vale. Pero yo creo que en el mundo real, no sé, hubieran tenido un poquito más de presión por parte de las autoridades. No sé, me parece que aquí todo da igual. O sea, al día siguiente, oye, ¿qué pasó ayer? Pues no lo sé, ¿qué tendría que haber pasado así de importancia? A pesar de las cosas que están ocurriendo. Pero bueno, que me parece muy bien que sigamos adelante. Un pequeño, antes de que se me olvide. Esta es una de esas series que se ha doblado así a matacaballo. Aún así, no tengo yo especiales pegas con respecto a este asunto. Paréntesis breve y acabamos enseguida. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo habéis visto esta serie? ¿En versión original, doblada? ¿Qué os ha parecido ambas cosas? Yo la he visto en versión original porque me gustó mucho la voz de David Tennant y fue mi primera opción, ¿no? Ni siquiera me planteé escucharla en versión doblada. Yo soy más cómodo y como Netflix de España ahora va casi inmediatamente con Netflix de Estados Unidos, pues la vi doblada. Y yo no le he visto ningún problema, yo me la he visto y no me ha chirriado nada, vamos, tampoco es que nada me haya llamado la atención, pero nada me ha chirriado. Sí, yo como la vi con la parienta, pues en castellano, por narices. Y la verdad es que también la he visto muy a gusto, ¿eh? No he tenido así ningún problema. Siempre he hecho de menos verlas en versión original, pero bueno, esta vez me he conformado y no tengo ninguna pega, ¿eh? Ninguna voz rara, así que digas tu madre mía, no sé. Bueno, de acuerdo todo. Antes de darle el bloque final a los oyentes, vamos a hablar de los grandes momentazos con los que os vais a quedar. Paco Garrido, ¿cuál ha sido tu momentazo? Pues a mí me gusta mucho el momento en que quiere Jessica Jones intentar que haga el bien Kilgrave. Me pareció un momento muy original que yo pensaba que tirarían por ahí y me hubiese sorprendido porque me parece un concepto bastante original y creo que me quedaría con eso. Muy bien. Hitor Sor. Yo me quedo con el escape de la cámara estanca donde lo encierran, te lo ves venir, pero no sabes cómo va a ocurrir. Y cuando ya les llevan a los padres allí dentro, dices, buah, esto no va a salir bien, esto no va a salir bien. pero la masacre que monta para escapar, todo lo que se monta. Además que has tenido un capítulo bastante anodino hasta ese momento y son 15 minutos que no te da tregua, ¿eh? No te da tregua. No paran de pasar cosas, no paran de aparecer personajes por allí, al final se pasa todo el mundo por allí y el encontrarse... es que es muy impactante ese momento del escape de la jaula de cristal esta donde lo tienen encerrado. A mí eso me gustó mucho. Señor Pajis. Pues hay unos cuantos, ¿eh? Pero yo me voy a quedar con el momento en la comisaría cuando el señor Kilgrave pone a todos los policías allí a apuntarse a la cabeza unos a otros y todo lo que pasa allí, la conversación que tienen, cómo el policía se queda boquiabierto allí viendo, no me puedo creer lo que está pasando aquí, cómo el cabrón cuando se va les dice, bueno, yo me voy, y cuando salga por la puerta vais a pensar que todo ha sido una broma. Empiezan todos allí a descojonarse, no sé, toda la tensión, porque además es una secuencia larga también, ¿eh? Toda la tensión que tiene ahí, lo bien construida que está, me hace mucha gracia. Y no me resisto también a ponerle un asterisco muy grande al final, lo que pasa a Kilgrave, que me encanta, ¿eh? Me gusta mucho cómo termina la serie. Pues yo ahí sí que, no sé, eso sí que me lo vi venir, ¿eh? Eso me lo vi venir por todos lados. Ostras, pero hay muchas formas de eliminar a un archienemigo menos crueles y directas, ¿eh? Que los superhéroes con las manos limpias y estas cosas, hemos visto mil salidas. Yo no sé, se lo carga sin tapujos allí, como le retuerce el cuello como un pollo, ¿eh? De todas formas, me pareció muy, muy crudo, ¿eh? Es malsano el modo en el que Kilgrave se... porque ya es un capricho, ya es obsesión por Jessica Jones, porque ya te digo que en esos momentos él se podía haber ido con... Bueno, él creía que se podría haber ido con... Bueno, en esos momentos se podía haber ido con Trish, que está también muy potable, demonios. O sea, y ya está, ¿no? Y haberse ido por él. Pero claro, o sea, fíjate la de tías que sabrá... Porque claro, en el cómic sí que te dejan mucho más... Dejan de manifiesto que Kilgrave, tía buena que ve por la calle, tía buena que le dice, vente conmigo y... la hace de todo y luego pasa del tema, en fin, y que siempre estaba rodeado de tías tal, y la de orgías y la de cosas que habrá ordenado hacer, así, porque, en fin, imagínate que tienes ese poder y eres una persona así de retorcida, pero entonces esa obsesión que tiene por Jessica Jones es, yo no sé muy bien de dónde viene, ¿no? Pero en ese momento, o sea, me gustó, ¿no? El hecho de que decir, bueno, ahora me voy con Trish, tu amiga, va a sufrir ella, vas a sufrir tú porque va a sufrir ella, pero justo en esos momentos demuestra, ¿no? Que le da igual, que es una rubia impresionante, pero que él puede liarse con la rubia impresionante que le dé la gana y aún así sigue obsesionado por Jessica, ¿no? Entonces se vuelve en plan, ahora es cuando veo tus ojos y ahora es cuando realmente estás, no sé, es que es enfermizo y en este sentido sí que son las cosillas que hacen que realmente los guionistas, en mi opinión, creo que tenían grandes momentos de lucidez y tenían un producto que realmente hubiera sido redondo y ahora mismo yo hubiera venido a este programa con otra actitud si estuviéramos hablando de una miniserie, porque había un montón de cosas brillantes y ese instante me encanta, ¿no? Cuando se olvida completamente de Trish y vuelve a Jessica, ¿ves? Eso era lo que quería conseguir, no sé, me parece muy bueno, un gran momento. De todos modos, Pajis, si te quieres quedar con más momentos y, o sea, yo os he dicho un momento, pero si queréis citar más, en fin, por favor, rememorar esos grandes instantes, ¿no? Que la serie tiene instantes cojonudos. No, pero a ver, que la serie tiene cosas buenas también. Joder, a ver, otra cosa que me gusta mucho de la serie es la sensación de que el bueno no puede ganar, ¿no? Que en esta serie la tienes todo el rato. O sea, es una serie en ese aspecto bastante pesimista, ¿no? Kilgrave siempre se salva de todo, no ves forma de cazarlo de ninguna manera, lo ves como muy complicado una vez que ya te olvidas de los tapones en los oídos y del rifle de francotirador. Pues lo ves muy complicado y eso está muy bien. Como momento, pues yo me quedaría igual con la pelea de Jessica Jones y de Luke Cage en la iglesia, ¿no? Que aunque habéis dicho que la coreografía tal, a mí es la coreografía de las que más me gustan, ¿eh? De la que más me gusta de toda la serie, porque las otras son más flojillas, las otras peleas, pero esa pelea, que es que además se va alargando, las paredes parecen de cartón, ¿no? Las atraviesan como si fueran de papel y acaban en la calle y acaban, pues, recorren toda la iglesia. Eran de cartón en realidad, ¿eh? Eran de cartón. No, ya, me imagino que serán de cartón si las atraviesan así, pero... Pero bueno, que está muy bien hecho, no sé, a mí esa pelea me gusta también. También era un momento en que, pues casi ya que es el anteúltimo capítulo, por ahí, ¿no? Que el resto del capítulo era también bastante sosete hasta ese momento. Entonces, es que claro, lo que te llama, a mí lo que me llaman son en los capítulos donde no pasa mucha cosa, pues el momento donde pasa, que casi todos los capítulos tienen un momento así impactante. Yo no he dicho cuál es mi momento favorito. Lo voy a decir, me voy a meter con los oyentes y ya nos metemos en las conclusiones finales. Pero a mí me parece que el momento más brillante es la presentación verdadera de Kilgrave cuando él aparece en esa casa que le ha dado por ahí, una casa que puede, seguramente sea confortable, se mete dentro y bueno, pues domina a la familia, ¿no? Me parece que como presentación del personaje es sencillamente brutal. Después de ver ese episodio, que además esta es la escena final, pues obviamente me tuve que poner el tercero, porque ¿cómo vas a dejar la serie ahí? Me pareció brutal. La verdad es que en esos momentos Kilgrave era el mejor invento de la televisión en mucho tiempo. Pero bueno, creo que es... Y bueno, hay otro momento que me gusta mucho, que es cuando Trish parece que está teniendo una pesadilla y se despierta y no está teniendo una pesadilla, lo que pasa es que Simpson está haciendo ahí un cunilingus y demás, y en fin, me parece un momento que... Lo iba a citar, Antonio. En fin, bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. Oye, perdona, Antonio, una última cosita, porque le hemos dado muchos palos a las tramas secundarias. Hay una trama secundaria que a mí personalmente me funciona de principio a fin, que es con esta Hope, con la chiquilla. Desde que aparece, cómo ese primer capítulo angustioso acaba salvándola, cómo pasa lo que pasa en el ascensor, todo lo que le va pasando a esta niña en la cárcel, cómo vemos que la maltratan, pero luego no es que la hayan maltratado, cómo está embarazada, cómo aborta, no sé, todo lo que le pasa, esa trama me parece que está también muy, muy bien hilada. Bueno, al final es la trama que sostiene toda la serie, porque Jessica Jones no se carga a Kilgrave en la primera de cambio, cuando antes, en vez de ponerle la inyección, le mete una hostia y se lo carga allí mismo, precisamente porque quiere salvar a esta chica y quiere demostrar que hay alguien que maneja las mentes. Porque si no, se acabaría, ¿no? Esa trama es vital para la serie. Y el final de la trama es impactante. Yo eso sí que no me lo esperaba. Y además tan visual, o sea, no cortan plano ni nada. Santi Godoy nos dice: muy buena serie, un escalón por debajo de Daredevil, aunque no sabría si es mejor el papel de Tenan o de Vincent D'Onofrio. Totalmente recomendable. Bueno, D'Onofrio, que era Kingpin en Daredevil. Fernando Arriaga Hardinson dice: el cómic en su día me encantó. Además, en ese momento me acababa de leer también el Daredevil de Bendis y lo consideraba un genio, con los disgustos que me dio luego. Dice: la serie me la pegué en dos sentadas, total enganche. Mira que cuando leí la actriz que lo iba a hacer, me pareció que era una elección horrible, pero ya con las promos me convenció. Me ha encantado. Entra en mi top 10 del año. José Luis Santos Ramírez dice: el cómic me parece lo mejor de Bendis y la serie pendiente para estas navidades. César MV, que no se olvide comentar de Pulse. Bueno, es verdad, bueno, de Pulse lo comentamos muy rápidamente, ¿verdad, Pajis? O sea, lo que vino después de Alias fue el cómic de Pulse, que de algún modo pretendía ser una secuela espiritual más que una secuela propiamente dicha. Yo lo empecé, después de acabar Alias, empecé con The Pulse, pero me parece un cómic muy, muy, pero que muy por debajo de Alias, ¿verdad? ¿Tú lo leíste? Sí, lo he dicho antes un poco de pasada en la parte del cómic. Aquí lo que pasó es que Alias estaba funcionando tan bien, pero dentro de una línea de adultos que dijeron, pues vamos a sacarla al mundo de los mayores, ¿no? Al universo Marvel genérico, digamos, donde cualquier lector cabe. Claro, ¿qué pasa? Pues que le quitas las tramas adultas, le quitas el sexo, la violencia, toda esa introspección y se convierte en una serie, no en una serie más, pero le quitan mucha de su esencia. Entonces, claro, la serie pegó un bajoncillo interesante y aparte por en medio tenía el crossover de Dinastía de M, otro crossover con la Secret War, aquella primera que hizo Bendis y tal, y me partía el ritmo, no sé... Ya era otra cosa, es que no tenía otro sabor totalmente, sí que estaba ahí Jessica Jones, pero ya era un personaje al uso dentro de una serie al uso, no tiene nada que ver. No estaba mal, pero no era lo mismo. Joder. Ya no era su cómic, desde luego. Miguel Ángel dice: comenzó lenta, poco a poco fue agarrando su ritmo hasta que llegó a ese gran final y da gusto que el tiempo que uno le invierte a unos primeros capítulos de la serie se vean recompensados con un cierre tan satisfactorio. Y sí, de acuerdo con algunos oyentes, espero que se dé un crossover entre Matt Murdock en la segunda temporada de Daredevil. Fran Rabalsegura dice: la serie me encanta, sin duda de las 5 mejores del año. Un enganche total gracias a los personajes y actores de Jessica y Kilgrave. Me la vi en una semana y media. Jorge González Boleira dice: esto de Netflix promete. Daredevil fue fantástica. Esta es muy buena. No llega al nivel de Daredevil, pero la actriz está muy bien. Juan Manuel Noriega Cobo dice: creo que consiguió engancharme del capítulo 1. Además, hay un guiño a Born Again, la mítica historia de Daredevil. Por momentos superó a la serie de Daredevil. Bueno. Juan A. Gómez dice: me resultó un tanto aburrida al principio. De hecho, me quedé dormido en el segundo capítulo. Lo peor que tiene, a mi parecer, es la actriz principal. Lo mejor, los secundarios. Sobre todo Kilgrave y Luke Cage. En resumen, una serie que no está mal, pero que no vería de nuevo. Al contrario que Daredevil. Aquí vemos que la protagonista ha gustado a unos, a otros no. José Luis González dice: igual que en Daredevil, el personaje más potente es el villano. No acaban de gustarme las escenas de acción. La superioridad física de Jessica y Luke Cage no la veo por ningún lado. De todas formas, y sin conocer absolutamente nada de los cómics, la serie la estoy disfrutando muchísimo. Isaac Vela: no es tan buena como Daredevil, de ritmo y tensión algo más lento, pero es muy superior a un montón de otras series. Pedro Marín dice: ¿soy el único al que no le ha gustado la serie? No. Pues no, Pedro, no. Tiene momentos absurdos, como en la escena en la que la protagonista forcejea con un abuelo para quitarle un cuchillo. Es verdad, es verdad. ¿A que no comentáis eso, eh? Pues aquí Pedro Marín viene a decirlo. ¿No se supone que es súper fuerte? ¿O es que solamente lo es a veces? Las cagadas a la hora de capturar al malo. ¿A nadie se le ocurrió ir con auriculares? Bueno, al final sí, se le ocurrió. Al final alguien tuvo la ocurrencia. Se supone que con no oírlo no te afectan sus poderes. Esto no es cierto. Claro, es que ahí está. Es que esto problema, no es verdad. Es que un no es... virus que lanza al aire, claro, y que los demás cogen. Entonces, ¿hasta qué punto el no escucharle te afecta para no hacer lo que te manda hacer? O el, porque el virus, al fin y al cabo, él lo lanza igual y tú lo recibes igual. Sí, y de hecho, claro, podría afectar incluso a sordos, ¿eh? A los sordos también los hubiera controlado. Pero es por esto, porque no basta solo con oírlo. Con lo cual dices, bueno, pero si la otra. Entonces, ¿por qué la otra zopenca aparece con los cascos ahí a tope? Sí, total, sí. Pero ¿y si vas con un traje de estos, tipo recoger el chapapote o guerra química? Claro, no, la cosa sería que si te puede influenciar, pero si tú no oyes lo que te está mandando, no vas a hacer lo que hace. Por eso con los cascos debería bastar. Ah, con lo cual... Porque tenés el virus. O sea, entonces, pues ya está. Pues entonces, estamos con, entonces había formas muy fáciles de parar a este tío. Con un eso, traje de astronauta... Ponte lo de los cascos a todo trapo y Kilgrave no te hace nada. Pero con un traje de astronauta, incluso con la radio, no te llegaría el virus, con lo cual le puedes zumbar. Aunque con un traje de astronauta es difícil zumbar a alguien, pero bueno, en fin. Sigue diciendo Pedro, dice... Para acabar como acaba, con un francotirador hubiera bastado. Que sí, está claro. Sigue diciendo Pedro Marín, dice: cuando la amiga presentadora en apenas unas horas pasa de haber sufrido una agresión a tontear con su agresor, etc. Sí, la verdad es que un tío que ha estado casi a punto de matarte y luego enseguida te abres de piernas ante él. En fin, me pareció demasiado... No quiero bromear con esto, pero es que desgraciadamente eso también pasa, ¿eh? Que hay muchas mujeres que por más que les peguen, más se sienten atraídas, y eso es una realidad y un perfil de maltratada que esta serie también recoge, y hemos hablado de algún otro. O sea que no es tan descabellado, por desgracia. Bueno, pues aquí tenemos ya un defraudado. Faro Miguel dice: supe que era Luke Cage nada más verlo, uno de mis héroes preferidos, un subidón. Juan Luis Herrera Cortijo dice: voy solo por el capítulo 4, de momento no me engancha, es la serie de superhéroes menos superheroica que he visto hasta el momento, pero lo voy a seguir viendo para ver si mejora. Porque no es de superhéroes. Es una serie donde los personajes tienen superpoderes, pero no es que nadie espere ver una serie de superhéroes. Como superhéroes. O sea, esto no va a ser la de DC. Esto no es. Pues eso. Es. Gotham. Ni. Es que no. Gotham tampoco es de superhéroes, por eso. Bueno, Gotham. Flash o Arrow. Flash, Arrow. Pues no son esas. Bueno, venga, vale. Que vale. Pero. Vale, venga. Pero sí son supers. Aquí hay supers. Aquí hay más supers que en Daredevil, ¿eh? Que conste. Sí. En fin, Rafa Escribano dice: la serie demasiado larga. El argumento daba para 8 capítulos, no para 13. Claro que sí, Rafa. Lo mejor de la serie, Luke Cage. Lo demás, todo muy mejorable. Empezando por una Jessica Jones bastante repelente y situaciones ridículas. ¿Veis? A estos los leo con más énfasis. No, me estoy viendo... Porque tenemos un porrón de comentarios. Hay de todo, hay de todo. que a la mayor parte de la, o sea, a la mayoría de la gente os ha gustado. Yo lo celebro porque, en fin, prefiero que esté Jessica Jones a que no esté. Pero bueno, con lo mucho que me ha gustado a mí el cómic, y es que para mí es una oportunidad perdida total, porque había las... Es que, en fin, de... yo veía que los mimbres eran los adecuados y hubieran tenían la oportunidad de hacer algo verdaderamente glorioso. Sí, hubieran visto el patrón de True Detective, o sea que con 8 episodios vas que te matas, pero que te matas. Y no hace falta una serie tan lenta y meter ahí... O sea, hay... Yo recuerdo, por ejemplo, lo he visto esta tarde, el último episodio, hay una escena en la que está Malcolm, el negrito ex-junkie, que se quita de la droga como quien se acaba una novela y empieza otra. Así, así de fácil es quitarse de las drogas. Y está hablando con la enfermera. Estaba bostezando. O sea, decía, ¿podrían dejar de hablar y de quitar a estos dos? O sea, es que no puede haber algo más. Ah, es que en serio eran como... eran adormilantes. Tenían efecto sedante las escenas de Malcolm, en serio, para mí. Es increíble. En fin, momentos finales. Yo ya he dicho más que suficiente. Paco Garrido, momentos finales. Vamos a acabar esto ya. Vale, yo a pesar de todo lo que he dicho, a mí la serie me ha gustado. Es cierto que quizás tras haber leído el cómic, me parece que, como has dicho tú, Antonio, que se podría haber aprovechado algo mejor. Y que, por supuesto, le sobra minutaje, eso está claro, pero en general está a un buen nivel. No podemos, yo por lo menos no la considero ningún desastre. He visto series peores que esta, realmente. El problema también está compararla con Daredevil. Daredevil tenía una historia muy sólida que durante los 13 capítulos nos tuvo enganchado. Y con unos personajes secundarios que funcionaban muy bien. En cambio, en esta creo que eso lastra a la serie. Al no tener unos personajes secundarios tan, tan potentes, por lo menos para mí, creo que le resta capacidad de rellenar minutos. Rafa Pakis. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro que a mí me ha gustado, que no se me ha hecho larga, aunque... podría haber, comprendo que quitando minutos habría subido el nivel, eso estamos todos de acuerdo. Creo que van por un buen camino, no para tirar cohetes así de dar lecciones a nadie, pero creo que van por un buen camino. Y si esto es la media, yo sigo viendo series de estas sin ningún problema. No sé si 3 al año, como tienen planteado el año que viene, pero de esto puedo yo seguir viendo bastante tiempo. A mí me gusta, yo me he reído, me ha encantado ese predicador hecho Kilgrave que hemos visto aquí y ya lo hemos dicho antes. Me gusta cómo se utilizan los poderes, tiene escenas muy muy potentes. Me gusta ver series así de superhéroes adultas, joder. Es que yo también veo Agentes de S.H.I.E.L.D., que puede ser el equivalente a Flash o Arrow, Y me gusta y me divierto, pero esto me parece que está un escalón por encima y yo lo disfruto más. Este tipo de contenido a mí me gusta. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Que yo lo recomiendo y feliz como una perdiz mientras esto siga por ahí. Y no me despido yo sin recomendarle a la gente el cómic. Por Dios, con la serie de televisión haced lo que queráis, pero ese cómic hay que leerlo. Abraham Gitorso, esto da por ti, lo que ha dicho Pajes. Sí, no, y me lo voy a leer seguro. O sea, igual que me he leído otros y además ya sabéis que yo suelo hacer mucho caso a Lode y, vamos, todos los años caen un montón de productos que se recomiendan en la órbita de Endor, siempre. Y me lo voy a leer, seguro, 100%. A mí como serie, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado muchísimo. Lo que pasa es que, claro, es inevitable la comparación con Daredevil. Le ha pesado mucho que ha venido después. Daredevil nos sorprendió a todos, era el concepto este de todos los capítulos seguidos, de toda la historia seguida. Y claro, esta pues le ha venido a la saga y no ha sido ni tan original. Los personajes son mucho más flojos, los fallos de ritmo que hemos dicho, las coreografías de lucha son más pobres, pues lo que hemos dicho, ¿no? Sin embargo, en general la serie está muy bien. El concepto de serie, la progresión, ¿no? El que, aunque al principio nos hagan capítulos como de la investigación del capítulo, ¿no? Luego los integran todos muy bien en la trama está muy bien hilada. El que sea una trama general, toda la temporada está muy bien, porque la diferencia mucho con las series de DC, que yo creo que le está también superando Marvel en cuestión de series a DC, porque con las series de DC es como el comic book, como irte y comprarte el fascículito del mes, ¿no? Y entonces es el villano del día y tal, y son mucho más luminosas y tal. Sin embargo, esto es comprarte un tocho de o sea, una novela gráfica de estas bien editada, con su tapadura, su papel cuché, ¿no? Entonces las disfruto de una manera muy diferente y las disfruto mucho más. Es la serie de Marvel y Jessica Jones entre ellas. Entonces a mí este concepto de momento me está gustando. A ver qué pasa con las otras, porque los personajes, el problema es que a cada personaje lo veo un poquito más flojo que el anterior. Luke Cage puede estar bien, pero Puño de Hierro, a ver qué ocurre, porque claro, han empezado con el personaje más fuerte, con Daredevil, y eso es un problema que tienen ahí, a ver qué hacen. También es verdad que Netflix tiene la ventaja de poder experimentar y de todas estas cosas y de escuchar todo lo que hemos dicho y de luego aplicarlo para las siguientes temporadas y para las siguientes series, ¿eh? O sea, que si hay que cortar, pueden cortar, no tienen por qué sacar las temporadas de 13 capítulos exactos, porque sí, pueden variar los tiempos, pueden hacer muchas más cosas que no puede hacer una cadena convencional, ¿no? De emisión por televisión. Entonces, ahí yo tengo esperanza de que Netflix se ponga las pilas y mejore los otros productos que tiene que sacar. Y bueno, a ver qué nos dan. Bueno, yo debo decir que aún así me lo he pasado bien con vosotros aquí. He soltado tanta bilis que ahora me siento súper relajado, ¿eh? Estoy como si me hubiera, no sé, salido de una sauna o algo así. Que hay muchos que no les gusta la serie, ¿eh? Entre los compañeros... Antonio Morfort, por ejemplo, le apasiona, pero mucho más que a todos nosotros, ni que a Rafa también, le gusta mucho más. Sin embargo, a Manuel Callejo la odia más que tú, Antonio, o sea que hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, pues nada, sí, es que así es como debería ser. Pero bueno, en fin, pues me hubiera gustado tener aquí, en vez de tenerte a ti, Gitor. Seguramente hubiera ganado la verdad. Ganado mucho el programa. ¿Eh? Es broma. No. Yo creo que conmigo ya ha habido más que suficiente crítica negativa. Y aún así, insisto, ha habido momentos... Si es que a mí me estaba gustando la serie, que es que haya sido... Lo que más me ha dolido ha sido que la serie me ha ido convirtiendo hacia el revés. Pero tú te la has terminado hace unas horas y el problema es que vienes aquí en caliente. Si tú esto lo dejas reposar... No. Claro, pero claro, es que la has terminado dos horas antes de empezar a grabar. Que yo no cambio de opinión para bien con un producto de estas características. Sí es posible que venga en caliente, pero tampoco podría haber sido mucho peor, ¿eh? Bueno, adiós, chicos. Si hubiéramos grabado el episodio después de haber acabado el episodio 10, cuando me enteré de que tenía que tragarme 3 horas más, hubiera... O sea, en esos momentos yo estaba a mil, o sea, estaba cabreadísimo con el planeta. Bueno, que ha sido un placer volverme a reunir con vosotros. Esperemos que... Si vuelve Jessica Jones por Lode, cosa que no es del todo segura, esperemos que sea con una temporada que a mí me convenza. Pero tengo serias dudas, soy escéptico. Que me lo he pasado bien, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Y ojo, no estoy siendo controlado por nadie. ¿Sabéis por qué? Porque os quiero. Si es que eres el mayor troll de tu programa. Acaba de poner los pelos de punta, ¿eh? Yo estoy acojonado por mucho que diga eso, ¿eh? Que yo he visto ahí los giros de Jessica Jones y no me creo nada. Sí, qué miedo. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Y sí, ahora es cuando viene el editorial. Esta vez lo he dejado para el final. ¿Por qué? Pues porque yo creo que solo los que son loaders, de verdad, seguidores de la órbita de Endor, se quedan hasta que esto se acaba del todo. Porque ya en cuanto escuchan mi voz, después de que ya me he despedido de los compañeros... poco suelo decir de interés. Básicamente las músicas, con licencia Creative Commons, quizá alguna pista sobre el programa de la semana que viene, pero no suelo decir cosas de interés. Normalmente los editoriales suelen venir al principio de las revistas y en los programas de radio también. Aunque este lo he dejado para el final. Porque los que quieran o estén solamente interesados en los contenidos que hemos reflejado en el título del podcast, los temas, los dossiers, pues ya se han acabado. Así que el que no le interese escuchar este editorial, pues que se vaya. Me parece bien. Por eso los que se queden son los que realmente considero que son amigos del programa. Por ello aquí ya toda esa documentación, todo ese análisis, toda esa opinión. Bueno, ya queda un poquito rezagada. Esto ya no es exactamente la órbita de Endor, sino que ahora solo nos quedamos aquí, pues eso, con la verja del local cerrada. Los verdaderos amigos se toman la última copa con el dueño del bar. Esa sensación es fantástica, ¿no? Ya el sitio está cerrado, pero te quedas ahí a tomar la última. Nadie puede entrar. Y yo creo que son los momentos más íntimos, ¿no? De la noche. Ya cuando poco o nada queda de madrugada por disfrutar. No sé si algunos sabéis de lo que hablo, pero bueno, aquí básicamente lo que queda es el presentador con su parroquia más cercana, con sus oyentes del alma, que son, pues eso, más amigos que otra cosa. Y más que preocupado, que la verdad me preocuparía poco de ser cierto, pero ha ocurrido algo que me llena de curiosidad, y ya es una curiosidad malsana. La verdad es que tengo un hormigueo casi de ansiedad por saber si lo que voy a exponer a continuación es o no es, como algunos lo ven. Voy a ir al grano. Hace solo un día, en el momento en el que estoy grabando estas palabras, me hacía una entrevista para el canal Emporio Salgado. Bueno, pues nuestro oyente Alex Salgado, el presentador. Que por otra parte, aquí haciendo un pequeño paréntesis, me dice que se gana la vida con el podcast, lo que en vista, ¿no?, de las descargas que tiene su podcast, si esto es cierto, pues su programa le da para comer o le da una propinilla, que a lo mejor le venga bien para el fin de semana. No sé, me parece que el equipo Loader, entonces estamos haciendo casi un servicio público que ni Protección Civil, ni Greenpeace, ni nadie. Pero bueno, tampoco me molesta. A fin de cuentas, nosotros somos los primeros beneficiados con esto de la órbita. Pero a lo que iba. Que Alex me afirmaba categóricamente en esa entrevista, nada más empezar además, que yo tenía fama de chulo. Y de no sé qué más. Vamos a escuchar el momento concreto de la entrevista. El resto de la entrevista la podéis encontrar en su canal. Me imagino que a estas alturas ya deberían andar por ahí. Emporio Salgado. Pero como decía, lo escuchamos primero, ese momento concreto, y luego voy a seguir reflexionando. Pues, oye, un placer tenerte con nosotros. Y si te digo la verdad, me daba hasta apuro hacerte la solicitud de entrevista. ¿Pero y eso por qué? Pues creo que los dos, cada uno por su lado y cada uno con su programa, se ha generado una fama como de inaccesible, incluso un poco de, los dos tenemos un poco fama de chulos, prepotentes, que creo que hasta yo me he llegado a creer que ibas a decir que no. Bueno, yo esa fama que dices, no creo que yo la tenga, o por lo menos no me han llegado rumores de eso, pero bueno, esto es como todo, habrá gente que opine eso y gente que opine otro tipo de historias, pero vamos, esa fama que me acabas de dejar a cuadros. Hombre, ¿me vas a decir que a ti no te han llegado o no has leído en ocasiones, hostia, Antonio, los de la órbita y tal, no les puedes ni respirar? Bueno, a ver, críticas hay de todo tipo. No sé si en ese sentido, a lo mejor, o no he prestado mucha atención. ¿Sabes qué pasa? Que ya ha llegado un punto en el que tampoco puedes estar pendiente de todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero vamos, no sé, quizá en ese sentido yo no he visto tampoco tantas críticas. A lo mejor ha sido más en otra línea, pero bueno, que me imagino que también las habrá. A lo mejor es que yo ya me he blindado para según qué tipo de cosas. Pero bueno, vamos a empezar. Oye, ¿por dónde quieres que empecemos? Ah, no sé, por... tú sabrás, yo no tengo ni idea. Por temas de... Pues ese era el fragmento de la entrevista que me hacían y que había disparado mis índices de curiosidad hasta límites insospechados. Bueno, yo es que ya os digo que desde que empezó esto de la órbita Endor, yo siempre he querido mostrar cercanía, proximidad. Llevo luchando por lograr esto desde el programa 1x01 y hasta ahora. Y nunca me he descuidado en este asunto. Hay veces que se le puede dedicar más tiempo y otras veces menos tiempo a esto de codearme con vosotros. Pero ya os digo que llevo luchando, además, por responder a todo el mundo que de verdad se ha querido poner en contacto conmigo. Porque yo no estoy para leer todo lo que se deja por ahí. En fin, hay muchas veces que es difícil leer todos los comentarios, pero si realmente queréis llegar hasta mí es muy sencillo. Me podéis encontrar en Facebook, me podéis encontrar en Twitter y en orbitaendor@gmail.com, que es nuestro correo. Y además, ahora mismo, en los momentos en los que grabo estas palabras, lo llevo yo solo. O sea que, si escribís a ese correo, orbitaendor@gmail.com, vais a hablar directamente conmigo. Porque ahora mismo, bueno, he dado vacaciones a Raúl y bueno, pues a algunos otros compañeros también me han ayudado a sacar adelante el mail, pero ahora mismo el correo del programa lo llevo yo. Y ya te digo, querido amigo oyente, que yo no he rechazado ninguna entrevista. Yo he respondido a entrevistas escritas que no se han llegado a publicar nunca. Y he invertido mi tiempo en ellas. Y he respondido a entrevistas escritas también de las que luego se ha extraído a lo mejor redondeando hacia arriba un 1%. Hace poco me hacían una que yo estuve aquí un buen rato escribiendo unas parrafadas impresionantes y luego ponen dos frases. ¡Qué maravilla! Los grandes medios, pero en fin, te vas a fiar tú de los bancos a estas alturas. Bueno, insisto. Nadie que me haya propuesto una entrevista se ha encontrado con una negativa. Al menos de momento. Bueno, sí, hubo un medio. Ahora que tiro de memoria, hubo unas personas a las que, bueno, ni siquiera les mandé una negativa, pasé de ellos, pero bueno, ya habían venido con faltas de respeto de entrada. Y luego, pues, los amiguismos y los buenismos están muy bien, pero en fin, no puedes faltar el respeto a toda una comunidad y luego llamarme a mí y decir que vaya para allá, ¿para qué? Para que siga la chanza. Bueno, en fin, eso es otra historia que ya... Yo particularmente nunca le he dado mucha consideración, así que olvidemos este tema. Siguiente, a lo que voy. Que yo, cualquier persona que de verdad me quiera hacer una entrevista y que sea respetable, yo le voy a decir que sí. Así que eso de inaccesible, para nada. Otra cosa es explicar por qué la gente piensa que yo tenga algo de interés que contar, ¿no? O sea, el hecho de que... hay alguien que ya me proponga una entrevista, a mí ya me da que pensar, en plan, pues chico, a lo mejor es que no tienes acceso a personas verdaderamente interesantes, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas yo no sé hablar de muchas cosas, pero bueno, en fin, hay gente que sí que le interesa lo que tenga que decir. Bueno, no me voy a meter en ese tema tampoco mucho. Luego hay gente y gente. Quiero decir, yo lo que no voy a hacer ahora es hablar de la fauna de comentaristas de iVoox, pero bueno, en el correo he intentado responder a todo el mundo. O sea, que realmente el que de verdad quiere hacernos llegar sus comentarios tiene vías de acceso más que suficientes. De ahí que a lo mejor haya una pequeña criba, porque no estamos en todas partes y permitimos, pues, en fin, opiniones y demás, pero porque hay sitios donde, en fin, son radiactivos. Es verdad que no tengo todo el tiempo del mundo, con lo cual hay personas que me mandan unas parrafadas impresionantes y yo con un parrafito ya les tengo que responder, pero bueno, es que hago lo que puedo. Y luego pues están los mensajes privados en Facebook, en Twitter, en fin, yo hago, en serio, todos los esfuerzos posibles para que nadie se quede sin respuesta. Hay veces que tardo mucho y suelo ser breve normalmente, pero bueno, insisto, yo llego hasta donde llego. Pero bueno, hay algunos que se piensan que soy inaccesible, como decía Alex. Bueno, eso yo creo que solamente lo puede decir alguien que ni se haya molestado en acercarse a mí. Una persona que ya automáticamente interpreta que yo debo ser así por la imagen que él se haya formado de mí. Pero realmente, si él auténticamente se ha tomado la molestia de conocerme no puede decir eso. Luego otra cosa, como pasa también aquí, bueno, ha pasado en alguna ocasión, aquí, bueno, en Madrid somos varios podcasters, pero no nos conocemos todos. Y luego llegas con un buen amigo, que es amigo de ese otro podcaster, te da la mano y encima casi parece que le debas dinero o que hayas insultado a su novia o no lo sé. Y ya te ponen mala cara y no ponen nada de su parte porque haya buen rollo entre nosotros. Y si no me conoces de nada y ya vienes con esa actitud y nos acabamos de conocer cara a cara, solamente puede servir, o sea, la explicación de que tú ya vengas con los prejuicios de la persona que tú crees que yo soy a través de lo que me oyes decir en los programas. Pero bueno, luego yo en persona soy una persona muy tratable y muy sociable. En lo referente a la chulería y a la prepotencia, aunque esto pueda ser discutible y haya gente que no esté de acuerdo conmigo, lo cual me parece estupendo, yo aquí estoy en mi micrófono y digo lo que me dé la gana. Y ya os digo que salvo en casos muy concretos donde podríamos hablar de ejemplos incontrovertibles de chulería y prepotencia, o sea, gente que son chulos y prepotentes, eso es evidente para todo el mundo, por norma general, la chulería y la prepotencia son como los sabores, los gustos en materia de colores, preferencias en el vestir, ideologías políticas, tendencias deportivas, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene su prisma, su particular subjetividad. Y el que para unos es un chulo, pues para otros puede ser alguien atrevido y audaz. Y el que para unos es alguien firme y decidido, para otros es un prepotente. Y me imagino que conmigo y con todo el mundo pasa lo mismo. Alex Salgado en la entrevista esta probablemente, bueno, haya demostrado no haber hecho un estudio de mercado o una investigación muy seria, ni siquiera una encuesta de 3/4 sobre la opinión de la audiencia del programa acerca de su presentador, pero él ya ha presupuesto que esa fama debía yo tenerla y que yo era consciente. Y no porque le opine eso. Pudiera ser que a lo mejor en las periferias, ¿no?, de una celebración de las J-Pod de turno, pues quizá, si yo me aproximara un poquito, me pitaran los oídos antes de llegar al centro donde se celebraba el evento en cuestión. Y ahí es posible que a Alex más personas pues le hubieran dado la razón sobre sus palabras. Aunque resulta paradójico, ¿no?, que una ausencia pudiera generar más impacto que una presencia. Pero yo, como yo aquí no tengo la experiencia, sobre este particular no me puedo pronunciar. Pero por amigos que tengo, y aquí al final se conoce todo el mundo, ¿no? Ese factor Kevin Bacon aquí se reduce a un único nexo de enlace. Si no conoces a esa persona, conoces a alguien que sé que la conoce. En fin, que uno se entera de todo más tarde o más temprano. Si quieres que un podcaster se entere de lo que piensas de él, pues díselo a cualquier otro podcaster en unas J-Pod. Pero no es allá donde quiero llegar. Y no sé por qué me he metido en este pantano, pero bueno, ya me da igual. Yo donde quiero llegar es al hecho de que la única opinión que a mí me interesa, y ahora hablo de decenas de miles de opiniones, aunque solamente sea una única decena de mil, pero ya son miles más que suficientes. Como digo, las únicas opiniones que me interesan son las de los oyentes de este podcast y de nadie más. Y esas personas que resultáis ser vosotros, y por ello os pregunto a vosotros, no a otros, no a extraños, no a personas que bueno, digamos, estén en otra sintonía, pero los que sois lo desde verdad, sí que me gustaría preguntaros, oye, ¿qué fama tengo entre vosotros? Porque así con el juego y con la tontería, en muchísimas ocasiones a lo largo de los programas, sobre todo en Alternativas Loder, en Balas sobre Endors y en Legados de Endor, es probable que se haya podido extender el rumor, el susurro, de que yo soy un jefe duro, ¿de acuerdo? Y a lo mejor incluso inflexible. Pero si luego preguntáis, me parece que en cierta ocasión Gitoso dijo que bueno, que sea una leyenda negra que se había extendido un poquito como un chiste. Pero ya claro que eso es pura mentira, que aquí no hay nadie más blando que yo. Pero bueno, que podéis poneros en contacto con todos y cada uno de los miembros del programa o de los que fueron colaboradores en alguna ocasión de la órbita de Endor y les preguntáis a ellos si yo soy un tirano inflexible o no. Pues son los que realmente pueden hablar con propiedad. Que luego hay mucha gente por ahí que habla de lo que se hace aquí por línea interna en la órbita de Endor y no han estado aquí nunca, aunque algunos lloriquearon mucho para que les aceptáramos. Y bueno, de algún modo ahora quieren seguir nuestros pasos con sus particulares estilos. Pero bueno, a lo que voy. Que verdaderamente, a pesar de todos esos rumores y de todas esas leyendas negras, ¿no?, que se puedan extender y que en muchas ocasiones nosotros mismos con nuestros propios chistazos los hemos provocado. Sí que me interesaría que os pusierais en contacto con nosotros. Yo voy a, ya sabéis, cómo contactar conmigo. Yo voy a estar pendiente de todos esos comentarios que mandéis. Sí que me gustaría saber si realmente, pues oye, a lo mejor hay muchos de vosotros que decís, bueno, pues sí, a mí el programa me gusta, pero bueno, tú ves que eres un pesado. O cualquier cosa, realmente cualquier cosa que tuvierais que decir, porque ya esto ya es curiosidad, está insana, que no es que te corroa por dentro, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que me ha llamado mucho la atención. Por eso, no sé si lo habéis notado en ese fragmento de la entrevista, o si escucháis la entrevista entera, luego ya no hay más... no se hace más mención a este asunto. Pero sí es verdad que en el fragmento que habéis escuchado, yo me quedé impresionado. Digo, ¿pero qué me está contando este chico? Que yo tengo fama. Claro, él daba ya por supuesto que, y que yo le iba a dar la razón acerca de la fama, ¿no?, que pudiéramos tener nosotros, o yo en concreto. Pero realmente, aunque sí es verdad que aquí nos hemos llevado palos de todos los estilos, ¿no?, y de todos los colores, lo último que yo me podría figurar es que tuviera estas famas. Bueno, pues quiero saber, esas famas que vosotros me otorgáis, o que tengo entre vosotros, porque es muy posible que escuchéis el programa dentro de un pequeño núcleo de amigos o de personas varias, quizá en el trabajo, yo qué hostia sé, y que dentro de ese grupito, pues bueno, yo me haya ganado la reputación de... puntos suspensivos. Coño, decídmelo. No sé, vamos a seguir con el juego. Vamos a llevar esta coña a otros límites. Que se convierta en un chiste privado. Pero, por favor, por mucho que bromeemos, sí que me molaría que me dijerais la verdad, que fuerais objetivos y sinceros, ¿no? Yo quiero saber, quiero estar al tanto de estas cosas. ¿Va a cambiar algo? No, no va a cambiar nada. En este sentido, las cosas van a seguir igual. Aunque, bueno, sí que me gustaría saber este tipo de cosas, ¿no? Si en el colegio todos tus amigos te llaman de una determinada manera y tienes un mote entre ellos, ¿es mejor saberlo que no saberlo? Normalmente los motes no suelen ser muy buenos. No ensalzan tus virtudes, todo lo contrario. Raramente un mote es confortable para aquel al que se lo adjudican. Casi es mejor no saberlo, ¿no? Pero si lo vas a seguir teniendo, lo sepas tú o no, ¿no es mejor saberlo? Si todo el mundo te llama de una determinada manera, gafota, gordinflón, flacucho, ¿no es mejor saberlo y tratar de contrarrestar? O incluso, no sé, puede que en muchas ocasiones, como decía Tyrion Lannister, ¿no?, tu mote o tu seudónimo puede llegar a ser tu fuerza. Lo puedes convertir en tu ventaja. Esto se lo decía Jon Snow, le decía que te llamen bastardo podría ser algo que tú usaras en tu beneficio. Bueno, en el mundo real a lo mejor no funcionan así las cosas, pero bueno, yo creo que siempre es mejor saberlo. Como las infidelidades y demás. Ojos que no ven, corazón que no siente, pero la verdad oculta acaba oliendo mal. Así que yo prefiero que se desvelen los secretos. Y nada más, básicamente esto es lo que quería deciros. Me gustaría saber qué tipo de reputación tiene aquí un servidor o los demás. Pero claro, lo mismo, sí me interesa también saber qué opináis pues sobre el Coronel Kurz o sobre Elia Martel o sobre, bueno, en fin, los diferentes miembros del equipo. Y si tenéis un ratillo, pues nos lo contáis. De acuerdo que aquí vamos a estar, nos vamos a frotar las manos y me parece que es un tema jugoso. porque podría dar muchas conversaciones entre nosotros. Y así de paso, pues oye, ya seguimos con esta coñita más para adelante. Que no se quede en una anécdota, en un momento así de una entrevista casual en un medio, sino que, oye, podamos trasladarlo a nuestro a nuestra mitología privada y que nos dure a lo mejor pues un par de semanas o tres. Dicho esto, el editorial, propiamente dicho como tal, acaba aquí. Voy a tomarme un respiro para beber un poquito y luego ya sí voy a finiquitar el programa en cuestión. Pues nos tenemos que marchar ya. Definitivamente la música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Gregoire Lorme, Roger Subiranamata, Mark Teichert, Christoph Malinowski, Ismer, Epic Soul Factory y Stellar Drone. Queremos darle las gracias personalmente a los siguientes amigos que han aportado su apoyo a esta causa Loder, que es Arnau Carrera de Manlleu, Barcelona, y Sergi Pitarch de Valencia. No da tiempo para más, así que nos tenemos que despedir y marchar. Yo soy Antonio Runa y esto ha sido Lo de la Órbita Endor. La próxima semana ya sabéis de sobra lo que viene. Episodio 7, Star Wars. Esta vez sí que sí. Tendría que pasar algo gravísimo para que no lo hiciéramos. Hasta la próxima semana. La órbita de la órbita de la órbita.